Yay, yay, señoras y señores, bienvenidos a probablemente uno de los episodios más hermosos y épicos que va a hablar el ever, forever and ever, este programa maravilloso llamado Otaku No Shoso. Yay, aplausos. Yay, Sparking. Señoras y señores, bola de dragón. Señoras y señores, hemos vuelto con un tema que, ¿qué decir, po? No, ni siquiera puedo tirar la introducción al tiro porque tengo que hacer las cosas como la gente, que estoy muy emocionado. Estoy demasiado así, pero emotivo el día de hoy. Porque usted sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la guerrera Z de Chile, la Pau. Hola. No sé. Nuevo título, no sé qué hacer con tal... Pau, tú sabes que de repente hay gente que te mira y empieza a sonar ta ta ta ta ta ta ta ta ta. En Datos Rosa tenía un profe que cuando a veces como que salíamos a almorzar como entre medio de las clases y porque fui ayudante y el profe le decía a los garzones que yo era como cinta 14 de artes marciales y los güeyes se asustaban. ¿Veí? Entonces tuve que empezar a practicar cosas de intimidación, pero me decía que era más intimidante que no hiciera nada. Igual. Bueno, tú sabes que... Era como chichi, como chichi. No, pero es que además Dragon Ball ha demostrado que ahí la musculatura y el tamaño no significan nada. En realidad. Esa es mi meta, verme delgada y pequeña y ser más chota que la chucha. Esa es mi meta en la vida. Oye, wow. ¿Cómo estáis? Yo bien, estoy disfrutando mucho el clima de hoy. Y ahora cuando sale el capítulo van a cachar que el día de esta semana que hubieron como 20 grados y yo estoy muy feliz. Nubladito. Muy nubladito, soy muy feliz. Sí, muy contento. Y para aquí te voy a preguntar si estoy preparada para el episodio más latinoamericano ever de la historia de Otaku No Shoso. Bueno, estoy preparada desde que tengo como 11 años, así. Estoy preparada desde que nací. No, porque no, mi papá no había visto Dragon Ball todavía. Porque el Goku siempre ha estado en tu vida, Pau. Canónico. Sí. Así que esto. Sí. Bueno, quiero comentar que el día de hoy usted ya lo leyó. Finalmente llegó el día de hablar de Dragon Ball Z. Seré que no requiere presentación alguna. Y era obvio que el día de hoy íbamos a tener nuevamente a nuestro experto. Él dice que no. Para mí siempre lo será en mi corazón. Nuestro experto en la serie. Y que va a ser nuestro invitado de oro durante todos estos episodios temáticos de la serie. El querido Daniel Madrid. Aplausos. Hola, hola. Gracias por la invitación. El invitado de piedra para esta ocasión. ¡Vamos! Sí, pues es un episodio especial, sobre todo por los acontecimientos recientes, pero ya repasaremos un poco eso y lo que significa la saga, la primera parte de Dragon Ball Z. Oye, sí, maravilloso. Preparado académicamente todo, maravilloso. Sí. Sí, muy bien. Y simplemente porque hace como 4 años atrás me agarró ahí del moñito y me dijo, ¡Hey, ya, si van a hacer Dragon Ball Z, quiero estar, por favor! Yo dije, bueno, ya. Señoras y señores, después de haber estado hace, años atrás, en el episodio de Detective Conan, nos acompaña nuevamente en Otaku No Shoso, el Cabe. ¡Aplausos! Gracias. Igual me esperaba una entrada más glamorosa, weón. Pudiste haber dicho, weón, hoy día tenemos que grabar Dragon Ball Z y vaya a ser el primero en saber. Pudiste haber dicho una weá más glamorosa. Amigo, está el Dragon Ball Z, ¿qué más glamoroso? Eso no está conocioso. Sí, está bien. Lo que sí, ahora que lo mencionaste, ¿sabes que hoy día, cuando estaba almorzando, me dio la curiosidad, pues dije, bueno, ¿hace cuánto grabamos la weá de Conan? Fue hace más que la cresta. ¿Hace como 3 años? Pues me puse a revisar, pues van a ser 4 años. Sí, el tiempo vuela. Sí, eran 4. Uf, weón. El tiempo como pasa, aunque suene cliché, weón. Pero increíble. Y de hecho tiene sentido si cuando grabamos ese podcast yo ni siquiera vivía aquí, weón. De hecho, no tenía ni computador. Ese fue un episodio que grabamos cuando estábamos en pandemia, si mal no recuerdo. Sí, porque cuando estábamos enfrascados en marzo del 2020. Sí. Así que en ese momento, yo me acuerdo, ese día mismo me dijiste, Hayama, yo sé que cuando hable Dragon Ball Z va a llegar ese día, así que por favor, quiero estar. Y ya está acá con nosotros. Tiene que haber sido ese día mismo, creo yo. Lo fue, sí, por eso te lo estoy diciendo, me recuerdo perfectamente. Ecuático, es que con el tiempo, como pasó. Hayama nos falla. No, este weón, aparte de ser Wikipedia, tiene como... Es como la tipa de Escuela de Detectives que tiene la memoria fotográfica, así el Jaime. Hablando de serie buenísima. Pero estás acá, pues, amigo. No, feliz, contento. Y de escucharlos también, obvio, así que bacán. Gracias. Ahora, démosle... Hoy día quizás hasta los pongamos a llorar por todo lo que menciona el amigo Daniel. Ah, sí, vamos a hacer la introducción de con este... lágrimas. Sí. Sí. Ya se fueron, estoy seco. Manly Tears. Sí. Vamos a hacer la introducción del día de hoy de esta manera. Esto es un episodio de Dragon Ball Z que obviamente por bajo ningún punto de vista hubiéramos ni siquiera imaginado que íbamos a hablar en este contexto. Pero ni por si acaso. No. Queremos decirle a la gente, a pesar que lo comentamos en el episodio anterior de Ataque Lucioso, que este es un episodio que yo y la Pau teníamos anotado con esta fecha aproximadamente para grabar. Esto no tuvo nada que ver con el puta... horrible fallecimiento de Akira Toriyama que nos cayó profundamente a todos. De hecho, debo decir que si han escuchado el episodio de Dragon Ball se acordarán que yo fui más o menos sincero en decir que lo pasé la raja, que Dragon Ball es una serie importante en mi vida, obvio, como Taku fue una cuestión extremadamente importante que iba a quedar más que claro el día de hoy. Pero tú caché que cuando la gente se va es cuando realmente uno empieza a dimensionar de a poco el impacto que te da en la vida. Y fue ahora, esta última semana, haberme dado cuenta. No, en realidad, Akira Toriyama, lo quiera o no, cambió mi vida en muchos sentidos. Yo creo que esa es la opinión de mucha gente, que es un hombre que le cambió la vida a Latinoamérica, a muchas partes de Europa, a muchas partes de Asia, a Estados Unidos, tarde, pero lo hizo. Y que es una persona que cambió la cultura popular mundial, así, pero al máximo. Es una persona que... yo lo comparo incluso con George Lucas en ese sentido. Es un tipo que... Uf, ¿hmm? Yo me acuerdo que cuando falleció Stan Lee, yo sentía que cuando, si llegara el funesto día en que Toriyama falleciera, iba a haber un luto similar. Sí, sí. De hecho, algunos podrían decir que fue hasta superior. Yo creo que todos vieron lo que pasó acá en Chile y Argentina y en México con el tema de la Genkidama. De todas las cosas que han pasado, de los comentarios de gente que incluso nunca hablaba realmente de Dragon Ball, que era tu llave, pero decir, oye, en mi infancia fue extremadamente importante, o yo conozco esta obra sin haberla visto y sé lo que impactó a mis cercanos y por eso mismo lo respeto. Entonces, hacer este episodio obviamente tiene un gusto especial, un gusto que no queríamos tener, pero obviamente estamos en esta parte de la vida. Y tampoco hay que ponerse tan tristes, hay que decir que le vamos a hacer el homenaje pertinente. Yo tengo claro que este va a ser el podcast número 7 millones que se lo dedican a Akira Toriyama este mes, pero ¿qué le vamos a hacer, amigos? Si el Goku campeón, po, man. El Goku que llena estadio, a diferencia de lo que decía Iván Valenzuela. Po. ¿Qué decía Iván Valenzuela? Ahí está, po. Saludos. Sí, po. Y cuando Salfate... se interesó por mostrar Dragon Ball y Dragon Ball Z en el Malta Sea. Iván Valenzuela, el periodista, era editor del canal Rock and Pop. Yeah. Y a él no le parecía muy adecuado presentar estos monitos en la tele. Y lo cuestionó, y le preguntó, irónicamente, que cuántos estadios llenaría esta serie. Y él no se imaginaba el fenómeno que en ese momento estaba haciendo en Europa y lo que dos años después ocurrió aquí en Chile y en Latinoamérica. Pero bueno. O uno tenía idea. ¿Supiéramos el futuro? Eso habla de... Bueno, de hecho, en Gringolandia pasó exactamente eso también, pues los juegos de Dragon Ball que llegaban eran censurados antes del éxito de la serie. O sea, lo vamos a poder hablar incluso hoy día con nuestra experiencia y un poco en lo técnico, pero lo que pasó muy tarde, o sea, si a nosotros nos llegó tarde comparado, por ejemplo, con España, que ya 5 años... Llegó al tiro casi, Dragon. Que ya en 1992-93 estaba la absoluta cagada con la serie allá. En Estados Unidos sí llegó más o menos cercana, pero fue la explosión en Toonami donde realmente hizo que la serie llegara a estos índices gigantes de popularidad en Estados Unidos. Y yo lo adelanto al tiro. Si no hubiera sido por eso, olvídate que habríamos tenido todos estos productos post-2000 de Dragon Ball. Sí, es la plata gringa la que mueve a Goku actualmente, para que estamos con cosas. Así es verdad. Pero es impresionante porque el hit de Dragon Ball y Dragon Ball Z, porque yo estoy seguro que fue más que nada Dragon Ball Z, debe haber un montón de gringos que nunca vieron Dragon Ball. Hay gente que nunca la ha visto en Estados Unidos. ¿Cachai? Porque puta, es que el Dragon Ball Z, si tú lo veis de forma como te abstraes, igual es un producto super hecho para el mercado occidental, ese tipo, weón. Si sabéis marketear bien, pega brigio en el mercado gringo. yo siento que el mayor hit, al menos para mí, ya cuando fue como el mainstream, como a todo reventar. ¿Te acuerdas que una vez puse una foto de que en Times Square y los carteles grandes de Times Square tenían lo de la película que se venía? Sí. Que fue como un gran estreno como mundial. Y yo me acuerdo que lo habíamos comentado en ese momento, era como, esto es surreal. Yo jamás pensé que iba a haber esto como en un lugar tan masivo como ese. ¿Tú me lo habías dicho? Sí. Yo creo que me habías dicho en las películas. Es más. Era demasiado surreal. Es más, Dragon Ball Z sí. Es tan gigante como experiencia pre-televisión abierta acá en Chile que... Lo voy a adelantar al tiro, cuando empezó Dragon Ball Z, no Dragon Ball, cuando empezó Dragon Ball Z, para mí también fue surreal, weón. No podía creer que estaba ocurriendo en Chile, weón. ¿Pensaste que sí, que es como experiencia de los VHS españoles? Sí, yo lo pensé muchas veces. Lo voy a conversar ahí con cada experiencia de cada uno, pero quiero decir que es obvio que este es un episodio extremadamente esperado de Otaku no Shoso. Ya tenemos muchos saludos y preguntas en nuestras redes sociales. Nosotros como hicimos el episodio de resumen del cuarto aniversario del podcast, nunca les comentamos esto, me lo voy a decir el día de hoy, me lo guardé para hoy, que el episodio de Dragon Ball y el de las películas que grabamos anteriormente son los dos episodios más escuchados del año pasado del podcast. Yay. Sí, no sorprende absolutamente nada, porque es Dragon Ball, pues, sí. Y el de Detective Conan es el tercero. Por supuesto, amigo. Oye, ¿sabes que lo escuchó harta gente? Lo que pasa es que son series que las dan en la tele, entonces tienen su público acá. Sí, pues. Sí, tiene sentido. Capítulo que también se escuchó harto, así que... Mira, de hecho, bueno, como con Daniel obviamente va a ser interesante, pero nosotros ya le dimos ese puntapié inicial en el episodio de Dragon Ball, así que le voy a dar el puntapié el día de hoy al cabezón. Por favor, Cabe, cuéntanos, ¿cómo fue para ti el tema de Dragon Ball y Dragon Ball Z? Considerando que no te tuvimos en el episodio de Dragon Ball, me gustaría saber cómo conociste la serie. Digamos, como la experiencia de ver la serie en la época. En el orden que haya sido para ti. Es que mira, la verdad es que mi experiencia quizás fue media particular, sobre todo para gente como de mi edad, un poquito posterior, porque fue maravillosa, porque yo vi Dragon Ball y Dragon Ball Z sin tener casi nada spoileado. Bueno. Uf. ¿Y sabéis cómo fue? Fue súper loco porque yo me pillé Dragon Ball, la clásica, en el Cedera. ¿Sí? En ese tiempo yo igual tenía cable. Uh-huh. Y recuerdo que el primer capítulo que vi fue uno donde salía Goku como metiéndose en unos árboles y salía como una naranja. Que parece que es el capítulo donde, puta, es que recuerdo mejor este capítulo porque hace no mucho lo vi en Japo y creo que es donde suena la canción de Son Goku. Ya. Yeah. Donde canta la tía Masako. Creo que ese capítulo era. Entonces, cuando Goku está el nuevo la hora, vuela y saca un montón de naranjas de los árboles. Bueno, recuerdo, brígido, que eso fue como lo primero que vi. Y recuerdo haber pensado de que... Puta, igual me interesó, ¿cachai? Fui viendo capítulos porque igual será re bueno para repetir los capítulos que dan. Y me acuerdo que en una revista que nos llegó a la casa de Metropolis Intercom, que era como la empresa de cable en ese momento... Uh-huh. Tenía como unas páginas dedicadas a Dragon Ball y puta, estaba como explicando más o menos de qué trataba y tenía el horario de etcétera para cuándo la daban. Yeah. Y resulta que la primera emisión de Dragon Ball del día se daba como en la madrugada, como a la 1:30, 2. Ya, pues entonces me interesó, me quedé despierto y lo vi. Y bueno, cuando lo pillé a ese horario, lo estaban repitiendo la serie del principio. Entonces estuve casi todo el tiempo viendo Dragon Ball en la madrugada, todo seguido. A los japos. Sí, a los japos, justamente. ¿Cachai? Ahora yo recuerdo de que cuando terminó Dragon Ball, porque bueno, me vi casi todo Dragon Ball en la madrugada. Uh-huh. Yo tengo que seguramente haber visto repetición después en la tarde. Y pasé a Z lo daban en otro horario. Y Z sí me lo pillé como unos capítulos como más allá. Y la verdad es que no entendía nada, bueno, porque encontré que el tono de la serie era tan diferente y no estaba. No sé, necesitaba mucho contexto. ¿Qué año fue esto? Así, perdón, Cabe. Puta, tiene que haber sido como el 99. Ya. Y recuerdo de que más o menos cerca de cuando pillé Z, unos capítulos más adelante, que creo que fue cuando Gohan se transformaba en Osaru. Uh-huh. Creo que ese fue el primer capítulo de Z que vi. Oh, ya, pues resulta de que justo el Mega estaba repitiendo Dragon Ball Z, entonces ahí vi los capítulos que me faltaban. Yeah. Y bueno, yo te juro, no sabía nada. Entonces, como que yo terminé Dragon Ball y casi instantáneamente pasé a ver Z. Ahora, lo que es súper como sabido, conocido ya con el tiempo, que a nosotros nos pasaron al tiro el opening de la saga Androide. Pero que básicamente está lleno de spoilers, Pokémon. Pero si yo tuve algo de spoilers de Dragon Ball, era básicamente con el opening. Pero honestamente, bueno, a mí todo lo que viene el opening me entraba y me salía, como que no lo relacionaba con nada de la trama. Era un flash. Bueno, a veces ni siquiera, a veces incluso, no sé, partí el opening y aprovechaba de ir a buscar una bebida o ir al baño. Entonces, como el cariño por todo ese tipo de cosas en la serie fue posterior. Pero bueno, onda, la experiencia de verlo en la tele básicamente fue esa, pero la experiencia, digamos, del impacto emocional, onda, puta, ¿cómo lo puedo describir en pocas palabras? Porque básicamente Dragon Ball nunca ha dejado de ser parte de mi vida. Quizá puedo definirlo como que básicamente no, ya no concibo ningún recuerdo de niñez sin que esté Dragon Ball ahí, nada. Onda, no, ni recuerdo cómo era la vida antes de Dragon Ball. Brígido. No, si es cuático, ¿no? A ese nivel de identificación, ¿cachai? Y bueno, también, obviamente, todo lo que fue Dragon Ball me quedó como, obviamente, muy marcado, porque era como mi primer acercamiento como a los Neketsu, ¿qué le dicen, cierto? Los shonen de pelea. Los joder, sí, ya. Sangre caliente. Claro. y piensa de que fue el primer acercamiento a los conceptos tipo, no sé, de escalas de poder, de los entrenamientos, de una forma de tener como el poder de la energía, porque ponte tú, yo me acuerdo que en la época no había visto ni Sensei ya, bueno. Ese tema. Sí, pues, y yo me imagino que Sensei ya tiene que haber llegado antes, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que lo que sí alcancé a ver antes fue Capitán Tsubasa. Sí, así es. Estoy casi seguro de que lo vi antes. De los supercampeones, Captain Tsubasa fue básicamente el anime más popular de la primera mitad de los 90 acá en Chile, por lo menos según yo. Sí, yo recuerdo que no lo vi como seguido, porque la verdad es que no me llamaba tanto Capitán Tsubasa hasta mucho después, pero filo, eso sería desviarse mucho del tema. Pero la experiencia que tuve ya, puta, todo Z, yo creo que tengo que haberlo visto completo en la niñez más de 30 veces, güey. lo creo. Sí, porque, o quizás son más veces, porque a mí me gustaba tanto Z, y cuando empecé a cachar el capítulo que tenía que ir, y yo lo veía de forma religiosa, no me lo perdía, yo veía el capítulo de estreno y veía también las repeticiones. Entonces, si contamos las repeticiones, que dan como 3 o 4 al día, y básicamente hizo eso toda la serie, puta. No, yo creo que tengo que haberlo visto, si lo contamos así, tengo que haberlo visto ya más de 100%. Yo les comento, gente, yo conozco cercanos que nunca han dejado de verla. Oli. Ahí tienes a Daniel. Oh, bueno, yeah. Yo siempre veo capítulos sueltos así, o puede ser de aburrido, o ver un capítulo en Japón, porque esa experiencia en Japón no la tengo tan refinada. Bueno, imagino que de eso podemos hablar más adelante, pero he estado viendo más que nada Dragon Ball Japón, porque salió una versión hecha por fans que tiene toda la historia canónica, entonces he visto caleta de Dragon Ball Japón. Sí. Ya, y bueno, mantuve toda esa experiencia. Puta, hasta que terminé Majin Buu y de ahí con GT, puta, me desencanté. Onda, no. A mí GT no me gustó nunca, bueno. Ni cuando era chico, ni cuando era adolescente, ni grande, nada. Siempre me pareció, puta, penca, por decir algo suave. Pero fue, puta, básicamente esa experiencia de no querer perderte algo en la televisión y respetar eso como un ritual de principio a fin. Y sentirte tan identificado. Sí, de hecho yo me compraba póster, me quería que me compraran poleras, quería tener las figuras oficiales, y al final me compraba como las de feria que se borraban con los dedos, bueno, los colores de los personajes, bueno. Bueno, lo vi todo muy intensamente, y me acuerdo que tenía una bolsa entera de monos Dragon Ball y los hacía pelear con las manos, bueno. No sé, bueno, de verdad yo alucinaba con la weá. Hasta esa weá del Final Bout me encantaba, bueno, en la época. Amigo, cuando uno pasa el Final Bout es porque ya oficialmente todo está listo de tu vida contra Dragon Ball. Sí, es verdad. Ahora, todo lo que fue, haciendo memoria, yo creo que tengo que haber visto el opening de Final Bout antes de terminar Z, pero ahí la verdad es que me da lo mismo. Ya. Porque estoy segurísimo de que estuve muy cerca de terminar Z cuando vi el opening de Final Bout. Sí, porque digamos de que el opening de Final Bout es Don Spoiler también. Sí, pero no me alcanzó a afectar. Yo creo que si hubiese visto el opening de Final Bout cuando veía, no sé, pues el arco de Raids, ahí sí me hubiese sentido como el pico. Yeah. Pero yo creo que esa es como la experiencia. Básicamente tengo a Goku todo en el corazón, güey, y eso no va a cambiar nunca. Por eso te tenemos hoy día, vos, Kae. Y se lo agradezco mucho a todos. Nice, nice. Yo sé que normalmente le dejo al final también a la Pau esto, sin embargo, como Daniel estudió todo esto y yo sé que no tiene mucho que contarle, le quiero dar al final el paso, Daniel, porque sé que nos va a contar mucho, mucho. Así que te quiero preguntar a ti, Pau, ¿cómo es? Yo sé que tú en el capítulo de Dragon Ball, fue algo que yo me di cuenta ese día mismo, la verdad. Me dio la sensación cuando grabamos ese episodio que en el capítulo mismo te habías dado tu cuenta que tal vez no lo habías vivido tan como con la locura como nosotros esa vez cuando estábamos grabando, y que tú habías tenido como una relación media como de dulce y agraz con la serie. Es que Dragon Ball del Goku chico, uh-huh, no fue tanto, porque yo llegué, como que para mí es inevitable meter a mi papá en esto con Dragon Ball Z, porque es una serie que la vi todas las veces con él. Mis uh-huh primeros trasnoches viendo monos chinos fueron con mi papá viendo Dragon Ball. Uh-huh. Entonces es una serie que yo inicialmente no la pescaba mucho. Creo que a solas vi como de pasada el capítulo cuando esta temporada, como 1000 capítulos de la pelea final, de la forma final de Freezer. La forma final de Freezer. El final, sí. Ya. Y es que pasaron muchas cosas, como que están cachados que mi papá le gusta el anime, mis tíos también están entre medio. Si tuviera que hablar de Caballero del Zodíaco, uno de mis tíos es el gran culpable de que haya visto Caballero del Zodíaco como 1000 veces, con Robotech también, y digo específicamente Robotech, y creo que en algún momento vi la película, una de las películas de Dragon Ball en la casa de mi tío, porque él se conseguía las películas, pero se las conseguía con subtítulo en coreano, yo no sé qué mierda vi, de hecho creo que lo he comentado en otros capítulos, y como que no tengo idea qué es, y como que aparentemente ni siquiera es una película de Dragon Ball, porque en algún momento como que Goku o Vegeta o Freezer son como completamente plateados y están como en pelota. Nos comentaste exactamente esto mismo en el capítulo de Dragon Ball. Sí. Sí, entonces era como ahora el momento de quizás me digan qué chucha era. Y tal como me pasó con Robotech y con Caballero del Zodíaco, mi tío había grabado una cantidad muy grande de capítulos de la tele en VHS. Y se los prestaban entre familiares. Uh-huh. Entre medio, cuando era chica, cuando mi papá le dio la cuestión y yo me estaba metiendo como full en lo del anime, llegaron mis primos y mis primos como que dibujaron el Goku todo el día. Y como que mi primo era como, ah, soy un gran artista y dibujaba puro Goku. Y era como, ah, bacán por ti. Uh-huh. Y como que hacían las peleas, daban y toda la cuestión. Y cabe recordar que soy mujer, entonces como que no estaba tan into it. Pero después con mi papá me pidió entre medio que le consiguiera, porque en ese tiempo estaban full estas tiendas que graban ellos mismos los DVD, le hacían el menú bonito y toda la cuestión, entonces mi papá me dijo, pídele, pregúntale a esta persona si me puede hacer Dragon Ball completa, pero solo Z, no quiere el Goku chico, no quiero después de Majin Buu. Digo, ya, fantástico. Y nos sacaron una colección, de hecho debe estar por acá en la casa, así como 42 DVDs de Dragon Ball. Chucha. Y era muy buen, y eran súper bonitos porque la persona se había dado el trabajo de agarrar como esta imagen donde aparecen todos los personajes y lo había dividido en fragmentos para que cuando pusiéramos la colección completa se viera como el cast completo de personajes. Ah, bacán. Qué buena. Entonces, hay cariño puesto. Sí, sí, es que, y no, estaban bonitos, estaban súper bonitos. De hecho, lo voy a buscar, debo tenerlo todavía, esa colección. Uh-huh. Y mi papá empezó a ver Dragon Ball como 1000 veces así, y en ese tiempo mi mamá todavía viajaba por trabajo. Entonces cuando hacía eso, yo me metía a la pieza de mi papá y me quedaba a dormir, pero en realidad era para ver monos chinos, pero lo que hacía era hacer como que dormía. Mi papá veía Dragon Ball como hasta las 4 de la mañana, y yo me ponía de lado y veía el reflejo de la tele en la puerta del baño. Yo creo que en estos 130 y tantos episodios que llevamos de Otaku Nochoso ya quedó más que claro que tu papá es mega otaku. Y hemos tenido conversaciones como filosóficas al respecto con mi papá, era como, no, es una serie que pega muy bien con el instinto masculino, el poder y los power y no sé qué chucha. Okay. Y siempre como en algún momento se da como, no, sí, hay todo un tema, o como que él habla como hasta de por qué pegó tanto como en cierto grupo, como ni siquiera etario, como de género para mí. Uh-huh. Si bien hay mujeres que les gusta, era completamente una experiencia para los niños, para mí. De hecho, para mí, como que, por eso digo, mi experiencia con Dragon Ball es súper casual, disfruto verla, pero tiene que ver más con mi relación con mi papá, más que con la serie en sí, pero también por eso la vi tantas veces. Uh-huh. La disfrutaste, la viste muchas veces, pero siempre fue una perspectiva media casual. Sí, un poco, pero igual como que yo le decía, hoy veámosla, o le preguntaba qué había pasado, en algún momento como la vi tan fragmentada porque me quedé dormida claramente, o dormía y mi papá pone la tele y obviamente yo me despertaba y hacía como que, bueno, etcétera. Así partió mi cagazo en la pasta de los monos chinos en las madrugadas. Así que en algún momento la vi completa, completa por mi cuenta porque necesitaba saber conectar los cabos. Así que la pasé súper bien y nunca creo que, pero sí la pelea de Freezer la vi completa, completa, creo que como dos veces. Porque decía, no puede durar tanto No esta puede ser weá. tan No larga llegó esta a ser tan wea. larga. Es que encima por cómo lo veía, como que yo iba cambiando el disco, lo veíamos en VHS y iba de la cuestión toda pegada, y yo no sabía cuántos cabía, era como el eterno Ghost de Haruhi, era como, ¿cuándo se termina esto, weón? Sí, un time loop casi la cosa. Y nosotros también vendimos, porque en ese tiempo creo que el merch revivió de Dragon Ball, así como en los últimos 4 años para los niños. Pero como ustedes saben, mi familia vende juguete y cosas, y nosotros teníamos stickers de Dragon Ball, teníamos como algunas cosas entre medio y todavía nos quedan. Tenemos unos stickers de tamaño carta, por favor, cómprenmelo, los tengo en la Qué bodega, no buena. sé qué se acaben. Pero eso, como que mi experiencia también tiene que ver con el merch y eso. Esa es mi experiencia de A Dragon mí Ball. me queda claro que fue una experiencia bacán, primero porque lo viviste con tu papá, o sea, siempre va a tener una conexión media familiar este tema, que es algo que también lo he escuchado a otras personas, que, bueno, ahora con el fallecimiento de Akira Toriyama he leído muchas de estas historias de no, lo que pasa es que a mí me emociona Dragon Ball no tanto por la serie, sino porque me acuerdo de mis papás, de mi abuelo, algunos ya también fallecieron, entonces me acordé mucho de eso escuchando de esa historia de gente que tiene como esa conexión familiar con Dragon Ball. Pero para mí siempre, para mí por lo menos siempre, yo he entendido que para ti ese momento como de explosión otaku máxima fue Hunter en el Shonen. Y no, siempre fue Hunter. Es que para mí Dragon Ball tiene una cuestión que en ese momento no tenía problema en verlo una y otra vez, pero yo creo que ahora ya, bueno, ustedes lo saben, como que yo soy full seinen, como que a mí me gustan las weas ultra complicadas, que hablen caleta y que se justifiquen por todo. Y Dragon Ball tiene su encanto porque no tiene eso, súper straightforward. Era como, tengo esta misión, soy una persona súper poderosa, y como soy súper poderosa, tengo esta responsabilidad y voy a salvar a mi amigo. ¡Qué bacán! Claro. Pero no es exactamente lo que estoy intuido, si no Lo que yo estaría estáis ya como que me estaría buscando. jalando hace rato. Sí, pero era como, es una experiencia que es inescapable para mí también. Para cualquiera acá en Latinoamérica. Me golpea. Sí. ¿Sabes qué? Así que eso. Ahora, como la Pau menciona de que básicamente Dragon Ball tiene mucho que ver con su experiencia familiar, se me olvidó mencionar un poquito esto porque a mí me pasó un poquito al revés. Onda, básicamente viendo Dragon Ball, yo me abstraía todo lo que pasaba en mi casa, onda. De más, po, ¿no? Ojo, yo también he escuchado esas historias que ha salido un poco como el tema hasta incluso social, económico con Dragon Ball. He leído comentarios post-muerte de Toriyama que es como, no, es que también Goku es famoso porque era un escape frente a estas vidas de mierda latinoamericanas, también estas realidades. Entonces, también lo he Sí, leído. de más, ¿no? En mi caso era como que, puta, mis papás, cuando era muy chico, era la época en que peor se llevaban, entonces, ahí Goku estuvo ahí para Sí, de más. salvarme. De más que sí, lo creo. Ya, Daniel, es su momento de brillar. Brilla al máximo. Cuéntame, porque nosotros ya hablamos de cómo conociste Dragon Ball en el episodio de Dragon Ball pertinente, para la redundancia. Sin embargo, acá llega Z, amigo, así que let's fucking go. Sí. Primero que todo, me ofrezco disculpas por si me repito en algo de lo que dije el podcast pasado. Tranqui. Y antes de que se me olvide, bueno, quizás lo que vio la Pau fue la película Guerreros de Fuerza Ilimitada con Cooler, el hermano de Freezer, que en una parte aparece más o menos en pelota, así que tiene que ser eso. Yo también Y con creo. respecto a lo que dijo Cabe, Tiene que ser esto. el tema de los spoilers, como que nunca fue un problema durante los años 90. De hecho, era una especie de ¿Era incentivo y hype? un gancho para querer. Claro, era hype. Aunque fuese lo que fuese, es como, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Por qué? Yo lo mismo se hacía las teorías en la mente, conversaba, llegaba a conclusiones súper equivocadas, le creía las teorías al hermano mayor, al primo, al Las vecino, mulas no sé más qué grandes cosa. del mundo. Y sí, la mula más grande del mundo, pero creo que. No recuerdo o nunca he conversado con alguien que haya vivido la época que haya dicho que en particular le molestaba los spoilers. Y ni siquiera estamos hablando de lo opening o de encontrar un póster en la feria, una tarjeta, sino que también lo que ya es un meme, que son los títulos. Claro. ¿Podrá Goku ganar la Freezer en el próximo capítulo? No te pierdas el siguiente episodio. Freezer es derrotado, ¿cachai? Entonces, tenés toda la razón. Entonces, yo creo que eso nunca fue un impedimento para disfrutar la serie. Con respecto a cómo yo conocí Dragon Ball Z, estaba pensando, porque hay que hacer una diferenciación. Yo les comenté que conocí Dragon Ball a propósito de una ilustración que estaba en esta enciclopedia española, Manga Visión. Ajá. Pero en estricto rigor, esa ilustración es un Goku adulto del manga. Y en el manga no está esta separación de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Por lo tanto, claro, uno podría decir que es o no es. Entonces yo creo que lo primero que vi de Dragon Ball Z como tal fue la portada de la Club Nintendo de marzo del 96. Eso ya era una mentira, porque también eran ilustraciones del manga. Así es, son de manga. Sí, tienes razón, son ilustraciones de Toriyama. Yo creo que la primera vez que me enteré de Dragon Ball Z y que lo vi como anime fue precisamente en algún intercambio de VHS con las primeras películas. Estábamos hablando de otras bambalinas, que no íbamos a hablar de Garlic Jr. Y yo creo que Garlic Jr. fue precisamente lo primero que supe del anime de Dragon Ball Z. Yeah. O sea, ya de Goku crecido. Sí, fue lo primero que vi. Sí. Y claro, eso se dio en un contexto en el que, al menos para mí, la serie ya estaba andando, porque si bien yo ya conocía Dragon Ball, Dragon Ball Z, yo no tuve un acercamiento al anime como tal hasta que ya estuvo en Mega, que esto ya fue en abril del 97, porque yo era chico, tenía poco acceso a muchas cosas que mi primo mayor sí, y no pasó mucho tiempo para que en mi colegio los alumnos de cursos más grandes comenzaran con el tráfico de VHS. Me imagino que la gente que tenía la edad de Hayama, que del grupete que estamos acá, Hayama es... El viejo mierda. No, tampoco. El Roshi. Tampoco nos llevamos por tanta edad. Uh-huh. Pero yo creo que esa, en estricto rigor, fue la primera vez que vi el anime de algo ligado al anime de Z. Y claro, no, Dragon Ball como anime captó tanta gente que Z ya era como, y ahora sí, bienvenidos al reino de Dragon Ball en Chile, y la gente la estaba esperando, ya estaba como casi como con la cuenta regresiva, esperando de que tanto etcétera como Megavisión no defraudaran. Y al contrario de Megavisión, que por donde dieron Dragon Ball Z en la televisión abierta, etcétera, a fines del año 97 anunció que en marzo iba a llegar Dragon Ball Z a las pantallas del cable. Yes. Entonces ya estaba el super mega hype para la gente que tenía el cable, aunque en esa época etcétera era un canal que se veía muy poco, no tenía cobertura a lo largo de todo Chile. Uh-huh. Claro. Pero en la medida que estaba la transmisión de Dragon Ball y yo comenzaba a averiguar dentro de mis posibilidades, bueno, estaba el mítico programa Maldita Sea, que Salfate de vez en cuando los especiales de anime, y a veces ni siquiera los especiales de anime, sino que en un programa común y corriente donde veían Cinegor, igual mostraba las cartas que le llegaban, las ilustraciones, hablaban un poquito de lo que era la serie, que en ese entonces nadie lo pronunciaba con Dragon Ball Z, el Dragon Ball Z. Dragon Ball era Z. Como el sonido, Dragon Ball Z. Entonces, con la serie andando, igual te llegaban referencias de Goku grande, porque lo veías en la tele, porque alguien consiguió una fotocopia, porque alguien llegó con alguna edición del cómic del Planeta Agostini, etcétera, por algún sticker. Por lo tanto, fue una espera que la acompañamos con el anime de Dragon Ball en Mega Visión, pero que estuvo rodeado siempre de material hasta la llegada. Y ese colchón se vio también súper complementado con todas las promociones que llegaron ese mismo año, el año 98, con lo que pasó con los Yogurts o Prole, con los álbumes de Salo, como decía Cabe, con las figuras piratas de la Super Battle Collection que se vendían en todos lados. Y entonces Dragon Ball Z como tal ya se conocía antes de que estuviese de forma oficial, pero de una manera muy transversal. Ese es como el recuerdo más bien concentrado desde una perspectiva más bien amplia y de cómo yo me acerqué a esta etapa de Goku ya grande. Sí, así que la diera de la tele estaba ahí. Sí. ¿Y cómo fue tu...? Dale, Carlos. Quiero aprovechar de preguntarle algo a Dani, ahora que se acuerda de que incluso estrenó Z el 97. Yo no, tengo 98. El 98. No, 98. Ah, ya, perdón. Yo tengo la duda de si alguna vez el Mega transmitió, yo no creo que Dragon Ball, pero muy seguramente Dragon Ball Z lo transmitió alguna vez como un horario prime así. Dragon Ball como tal, no. Dragon Ball Z sí. Era pero de las 6 y media a películas, 7, ¿no es cierto? Recuerdo que las películas sí, pero la serie se daba como un horario para que todo el mundo la viera. Porque yo me acuerdo así cuáticamente que daban Dragon Ball y Dragon Ball Z en las mañanas y era por varias horas seguidas. Sí, la etapa Z, la saga de Majin Buu, hubo una temporada que dieron en el horario de las películas, que era los viernes en la noche, dieron algunos resúmenes, pero eso ya mucho más adelante, ya Ya, cuando ya. es que me estaba preguntando si alguna vez Mega le dio el tratamiento a Dragon Ball Z como el 13 a los Simpsons, así. Yo diría que no. No. No, no diría que no. No. Porque los Simpsons en el 13 eran como derechamente para adultos. Dragon Ball Bueno, Z fue, pero ocupemos este bloque horario que tenemos en reemplazo de las películas que estaban en horario Prime. Pero los Simpsons, es que, bueno, estamos hablando de épocas distintas, porque tú eres más joven, pero los Simpsons partieron como estos dibujos para adultos después de Video Loco, ¿cachai? no, Ya sí, de hecho, después. más de alguna vez me quedé esta tarde para hablar de los Simpsons, pero ponte tú, los Simpsons por mucho tiempo se dan como a la hora de 11, y no recuerdo que en Dragon Ball hayan hecho eso, algo parecido. No, no, no. Lo que pasa es que, bueno, eso obedece a otros fenómenos con las parrillas programáticas flexibles de un ejecutivo que se llama Vasco Más Mulián, que dejó la comunión. embarrada en Canal 13, HTML. pero no, no, no. MegaVisión era súper ordenado para darle la serie y siempre estuvo más bien acotada a esta franja infanto-juvenil de las tardes, pensando en que los cabros chicos llegaran del colegio a la casa. Claro. Sí, que podríamos decir que, no sé, tal vez es por lo que yo estaba acostumbrado en la época, pero para mí el horario de 6:30 a 7 de la tarde de la televisión era como un puente. Era ese salto de la programación infantil a algo, a las teleseries, a las cosas para Claro. adolescentes. O al termómetro. Entonces, sí, claro, al termómetro, esas cosas en. Entonces, claro, estaba justo en ese horario que terminaba Dragon Ball Z y había un cambio de switch de target de la televisión chilena. Entonces, eso igual era interesante, como que estaba diciendo de alguna manera u otra que tenía público diverso, creo yo. Yo lo leo así. Sí, de todas formas. Uh-huh. Pero pensándolo más y dándole una vuelta, sí, confirmo con que Garlic Jr. fue mi primer acercamiento al anime de Wow. Dragon Ball Z. Chuta. Pero de alguna forma también fue el primer largometraje animado, así que no es Ah, una pero entrada la tan terrible. película de Garlic Jr. Sí, la película. Ah, yo entendí Garlic la Jr. saga de Inmortal. Garlic Jr. No, no, no, Chuta. no. Ya, Que más, aquí, más claro. piola, la verdad. Que aquí se tradujo como Devuélveme a mi Gohan, siendo Devuélveme a que mi Gohan. originalmente en Japón se llama simplemente Dragon Ball Z. Después, cuando apareció en VHS y aparecieron las distintas películas y también en Laserdisc, se le puso un título, pero la versión que llegó acá se llamaba Garlic Jr. Inmortal. La versión de Imaginé Japón. a la tía Nozawa gritando ¡Gohan caíste! Así como devuélvanme a mi Sí. Gohan. Qué brillo. O que le diga Garlic Jr. con Oyaro así. Konoyaro. Ah, bueno, ¿para qué decir que es como obvio que fue una etapa evolutiva como fanático de Dragon Ball y lo que lo gozaste al mega máximo? Obvio. Sí, absolutamente. Además que uno no estaba, o sea, uno estaba súper acompañado en esta búsqueda y en este fanatismo, porque no podías escapar. Lo conversabas con tus amigos, con tus compañeros, los papás enojados también hablando del tema, los medios reclamando, por otro lado salían las promociones, así que era parte del día a día, al menos en la primera corrida de Dragon Ball Z en la televisión abierta y por el cable. Sí, y acá estamos. Y acá estamos. Y acá estamos. Una pregunta, así, bueno, ahora que pasamos un poquito a hablar de la experiencia esa, también hay una cosa que a mí nunca me pasó y la verdad es que bueno, porque me hubiese frustrado demasiado. Me pasaba esto con otras series y me sentía espantoso, pero con Dragon Ball y con Dragon Ball Z nunca me ocurrió. ¿Les pasó que vieron un capítulo y de repente volvían al principio de la serie Pero de la por nada? supuesto. Uf, sí. Uff. Mira, la primera vez que ocurrió, a ver. La primera tanda de episodios doblados de Dragon Ball Z llegan hasta el episodio 60. Pero No tenía, no era nada. estaban en Namekusei. Pero resulta que MegaVisión y etcétera igual tenían también la segunda tanda. Pero cuando llegó al 61, ese día dieron el primer episodio de nuevo. Y al día siguiente continuaron con el 61. Entonces fue como una especie de microinfarto. Pero ¿Por qué hicieron eso? Manso El amague. punto es que después Yo quiero saber si la persona que hizo esa mierda existe, para que nos cuente qué le pasó, por favor. No sé, seguramente me la despidieron. No, no sé. Mínimo una paipa. Sí. Y ya después la siguiente repetición de episodio fue la en la saga de Cell. Y después la saga de Majin Buu. Sí, pues. Cuando Cell perfecto. O sea, cuando absorbió 18, ahí comenzó también de nuevo a repetirse, pero ya... No te puedo creer. Juan fue apenas salió Perfect Cell y sale esa viñeta que sale bueno así como tirando la energía, así guay, y están todos impactados, pa, de nuevo, capítulo 1. Onda, ¿es cuando le pega como a Krillin y está como inconsciente ahí? Sí, cuando apenas la absorbió y el siguiente episodio ya estaba perfecto. El punto es que eso ocurrió el año 98, en octubre. Y el canal Etcétera avisó que se iba a acabar esta temporada. A veces como, atención niños, vamos a llegar hasta el final de temporada y vamos a hasta la siguiente, no sé, postanda que nos lleguen. Avisó que se iba a acabar. Megavisión no. ¿Cachai? Y eso ocurrió en octubre del año 98. Pero eso ya excede hasta conversación de hoy día, que ya yo creo que lo de Cell lo vamos a dejar para otra oportunidad. Sí, sí. Hoy, verdad que no había hecho esa introducción, miren que soy pollo. Pero no importa, porque lo voy a comentar en el blog y obviamente la introducción del tema, la descripción. El día de hoy, al igual que como lo hicimos con Sailor Moon, porque nos parece una serie obviamente histórica y extremadamente importante y extremadamente larga, tomamos la decisión de dividirlo en capítulos. Tal como lo hicimos con Sailor Moon, como le estoy comentando. Vamos a hablar desde Raditz hasta la pelea final de Freezer y lo que debió haber sido el final de la serie, pero bueno. Uf, polémica. ¿Según quién? Según yo. Hay mucho mito urbano en eso. Sí, no, para mí es según yo. Completamente según yo. Pero bueno, lo vamos a conversar ahí. Pero eso sí, vamos, claro. Sí. Ya, pues, les voy a contar mis historias del abuelo Simpson al máximo. Que es chistoso porque sí es efectivo que yo no tengo tanta diferencia de edad con Daniel y tampoco con la Pausi. De repente me han llegado comentarios de gente que jura de guata que tengo como 20 años de diferencia con la Pau. Besitos. No es tanto, son menos de 10 años incluso. Tenemos 6 años de diferencia con la Pau. Lo que pasa es que sí. con la Pau se nota como un poco esa diferencia. Bueno, primero porque cuando uno es joven y cuando es chico, esos años son demasiado diferentes. Como que tenéis 12 y tenéis 15 años y estáis otra parada en la vida. Entonces sí. Se siente mucho ese tipo con pocos años. Y por otro lado, a la Pau también le había comentado en el programa que te pusieron trancas para ver anime y un montón de cosas de repente. Así que también tuviste como problemas para acceder a alguna. A veces. Sí, pero bueno, acá estamos. Sí. Siendo la waifu. Vamos, let's fucking go. Me encantó eso. Hermoso, aplauso acá. Fui a un evento y me dijeron, ¡ah, la waifu de Chile! Y yo, ¡oh, sí. Ya, esto accedió! Sí. Prepárate que ahora te van a decir la Guerrera Z. La Guerrera Z de Chile. Sí. ¡No! Ya. No me lo merezco, pero ya. Eso sí que no me lo merezco. Pero bueno, la cosa que quiero comentarles yo es que estas cosas se sienten porque yo cuando chico fui muy busquilla, así eso es todo. Fue una mezcla de que fui muy busquilla junto con que estaba en un grupo de amigos que todos eran mayores que yo. Yo era la mascota oficial, lo tiraba como chiste mil veces en el programa. Y además también sumaba que tenía cero, ¿cómo decirlo? Protección de lo que había en la tele. Tenía cero control parental, cero. Tenía 13 años, los caros estaban viendo Parade. Besito. Y debido a eso, me pasó que estuve muy metido en ese tema que lo comentaba en el episodio de Dragon Ball y que no quiero repetirme mucho en el contexto de Dragon Ball per se porque ya ahí tiene ese episodio que lo voy a escuchar. Sin embargo, les quiero comentar un poco como de dos puntos que me parecen súper importantes. Que siento que justo mi generación, como de mi edad, que por cierto voy a cumplir 40 en un par de días más, yay, saludos. Este es mi último episodio grabado con 30 y tantos, yay. Y por otro lado, también está esa gente que lo vivió mucho mayor que yo, como estaba comentando. Yo, esta experiencia de Dragon Ball siempre estuvo encadenada a Dragon Ball Z. A lo que voy con esto es que muchos de nosotros en esa época que lo vimos en manga, cuando llegaban estos de... Eran de Planeta de Agostini, si mal no recuerdo, la saga blanca y la roja. Sí. Ajá. Y además estaban los VHS piratas, por supuesto, todo que venía de manga video en España, bla, bla, bla. Eso de la serie roja era el manga, ¿verdad? Es el manga, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que para mí la experiencia siempre fue Dragon Ball Z como esta cosa media iluminada, esta experiencia religiosa, la cual la vivían solamente un par de mortales en países que tenían una situación económica y cultural más alta que Latinoamérica y por eso podían estar en esas voladas de pasta. Yo así me lo vendían, cabros. Era como... Es que Chile era muy diferente ahora. Muy diferente ahora. Yo he sido hasta majadero acá en Otaku Nuchoso con el tema que he comentado que en los 90 el anime se sentía como una contracultura dentro del mundillo Otaku Mander, porque se sentía que estábamos viendo algo prohibido, lo he comentado mil veces. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que había como toda esta conexión con Dragon Ball, pero en mi grupo que de amigos que eran mucho, el 90% eran mayores que yo, para ellos era Dragon Ball Z. De hecho, yo me acuerdo que cuando hicimos el capítulo de Dragon Ball, a Daniel le sorprendió un poco todo esto que le había comentado, que tenía amigos que hasta le hicieron el asco a Dragon Ball porque la encontraron una hueá de pendejo, pero Dragon Ball Z no. No, igual puede ser. Ajá, yo lo comenté. Yo entiendo eso. Uh-huh. Que es una visión súper adolescente, teenager, así como medio edgy, así, no, es que la sangre, y las peleas, y los poderes, y la cuestión. En cambio, veían al Goku en pelota con el pilín chico saltando al agua y decían, ah, esta cuestión no me interesa. Es pura comedia. El chico, ¿no? Sí. Son como el pico. Sí, literalmente son como el pico, Pau. Entonces estaba como había un grupo que de verdad me vendían Dragon Ball Z como esta experiencia como más superior, que era como esta cosa, no, lo que pasa es que Dragon Ball Z, estos tipos tiran rayos gigantes y destruyen planetas, pues weón, o esta talla que había comentado en el primer episodio, que de verdad te volaba la cabeza sin contexto, que era, hay weones que han muerto más de dos veces y sale en la serie, no sé cómo, pues weón. Entonces Dragon Ball Z era como toda esta experiencia mistificada. Era una cosa que de hecho pasa, es muy común, de seguro, bueno, la Paula, Daniel, el Cabe lo tienen clarísimo, y de seguro mucha gente se va a reír con lo que voy a comentar, pero ustedes cachan cuando es la gente, cuando las cosas son mander, po. Es como, no, compadre, yo estoy viendo Dragon Ball Z, compadre. Y después la empezaron a ver en la tele y es como, no, si no era tan buena. ¿Cachai? Sí, está como toda esa cuestión de ese grupito, que de hecho cuando leí el libro de Daniel y salía este texto que había escrito Salfate explicando un poco sobre Dragon Ball Z mucho antes que la dieran, hay una frase que de hecho me dio mucha risa porque me acordé automáticamente de esa experiencia y yo dije, este weón lo comenta porque lo vivió, weón, que hay una parte que dice que la pasión por Dragon Ball Z llega a ser hasta pornográfica por querer saber sobre ella antes que los demás. Uh-huh. Esta, es una experiencia de cualquier cosa que es popular en el fondo. Claro, ¿cachai? Como no solo de Dragon Ball, como que es como la experiencia de los que leyeron el manga versus los que no ven el manga de cualquier wea, ¿sí? Los que en el cómic no, y es como no, es que o me gustaba una banda antes de que fueran mainstream. Esas típicas weas, ¿cachai? Entonces, o sea, el mesticismo podía ocurrir tan fácilmente porque había poca información. Es, y había mucha mula también, pues si era la época que el internet apenas estaba empezando, nadie sabía nada, entonces te vendían todas estas mentiras que terminaron hasta siendo glorificadas con los años. Saluda a Dragon Ball F, pues weón. Exacto, eso iba a decir, bueno, ajá. Yo me acuerdo haber visto en el colegio que vendían la fotocopia del Goku Super Saiyan 5, uh-huh. Lo recuerdo, ajá. Y la gente esperaba esa wea. Entonces, ¿qué pasaba? Que en el año 95, dale Pau, por favor. No, no, que iba a entrar al tema del Super Saiyajin, porque cuando se supone que lo iban a dar en la tele, y era la primera vez que ocurría en la tele, quedó la cagada, era, pero también como que yo creo que esperábamos que esa wea iba a ocurrir, iba a exceder el nivel 1. En esa pelea, y fue como, ¿no? Eso es todo. Claro, si no estáis bien informado, sí, lo que estaba comentando la Pau puede ser cierto, que había gente que cachaba tan por spoiler estético, así como póster, revistas españolas que no compraban, sino que las veían en el kiosco, o lo que te chamullaban en el colegio. Sí, mira, experiencia de mujer de esta weá con mis primos. Uh-huh. Es que tú no cachai, va a pasar esta weá, y Goku se pone rubia y pasa de teoría, bla, bla, bla, cualquier mierda. Y yo era como, jamás era la mierda que ocurre en la tele, pero como que la gente te lo explicaba, una propiedad. Era como, ok, no, nunca era esa mierda. Pero sí, obvio, vos, Pau, si uno preguntaba por Dragon Ball o cualquier anime que no tiran en la tele, te empezaban así, no, lo que pasa es que lo hablaba y nunca fue, pues, tenían la cosa confundida, mezclada, y todo eso. Yo como le estoy comentando, era, oh, qué interesante es Dragon Ball. Pero, por ejemplo, si ibas a los ciclos de anime, el 95, 96, 97, quedaban Dragon Ball Z. Si querías comprarte una revista española y querías informarte de los datos que te daban, eran datos de Dragon Ball Z. Era de la parte como que peleaban con Freezer, que peleaban con Buu, que peleaban con Cell. De eso era lo que te hablaban. Eso era el contexto de querer entrar a la serie. Era como, sí, está el Goku chico y listo, y ¡pa! Dragon Ball Z. Que lo comentamos en el episodio de la serie original, en Acá no tan unuchoso. Entonces, para mí, Dragon Ball Z es la que estaba mistificada. Y precisamente por eso fue que disfruté tanto Dragon Ball con Goku chico. Porque era la que menos sabía. Claro. Sí, fue, claro, sí era, es que para mí era ese resumen que contó la Club Nintendo, ¿te acordáis, Daniel? Eso era. Y de hecho, tiene sentido porque si realmente esa fue la experiencia de Goku chico, que básicamente no pasó por el misticismo que estoy comentando, no tenéis cómo enterarte, no sé, pues, de quién era Tawai Pai. Yo, por ejemplo, cuando dieron Dragon Ball, que esto no lo comenté en ese episodio, porque además hablamos de tantas cosas que se nos quedaron en el tintero, mil temas, y de seguro va a pasar hoy día también. Yo, por ejemplo, la pelea que tuvo Goku con Tenshin Han, yo no la entendía bien antes de que la dieran en la tele. Yo sabía que había pasado, pero nunca la había visto. Y a mí me emocionó por toda esa parte que peleaban en el torneo. Yo no había visto nada, y eso lo vi en la tele, y eso me encantó. ¿Cachai? Es una maravilla. Sí, es la raja. Yo lo comenté en el episodio de Dragon Ball, que cuando Goku y Tenshin Han se dan la mano, cuando los lleva el público para arriba, es una de mis escenas favoritas de Dragon Ball. Amo esa escena. Me encanta. No, y aparte el Kiko Hu que destruye todo el escenario. Yo qué loco con esa weá. Es bacán y todo. Pero Dragon Ball Z es la que estaba mistificada. Esa es la palabra que quiero utilizar. Que era como esta experiencia que sobrepasaba, así como toda esta cosa que he comentado, que yo sé que suena chistoso porque no tiene nada que ver. Pero estaba como en este podio religioso otaku al lado de Akira, al lado de Ninja Scroll, al lado de Ghost in the Shell. Porque de verdad conocí gente mucho mayor que yo, o adultos de frentón, que no solamente le encantaba la serie, sino que le consideraban de que era como transgresora artísticamente. Incluso yo comenté, y creo que Pandurri lo confirmó porque decía que tenía un amigo que también estaba en esa misma volada, en esa misma época, que por Dragon Ball empezaron a conocer la como la cultura como del yin y el yang, y las cosas asiáticas, del espíritu y el alma, y el confucianismo, y el chakra, por el ki, toda esa mierda, po, ¿cachai? Pa' más encima. Había dado Akira también, entonces como que estaba de moda todos esos temas así como del poder de tu cuerpo y la wea. Entonces, de verdad, desde una visión no de cabros chicos, desde una visión como de adulto para arriba, había gente que se compraba este cuento, pero ridículamente, al punto que llega a ser hasta como chistoso ahora. Pero para mí lo era así. A donde iba era Dragon Ball Z, los posters Dragon Ball Z, los juegos de Play 1 Dragon Ball Z, los juegos de Super Nintendo Pirata Dragon Ball Z. Entonces, algunos arcades también. Sí, claro. El Dragon Ball, el VR, que lo comenté, que esa fue mi primera experiencia con Dragon Ball en general. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Y que incluso a veces salía también el tema estético de Dragon Ball Z per se, lo que te atraía. Porque venían a Goku chico y Goku chico tenía estos ojos como que ya de esta Akira Toriyama que dibujaba Doctor Slump con los ojos grandes y como muy kawaii y todo eso. En cambio, después, weón, que se vino después ya leyendo cosas de Dragon Ball, caché que la inspiración máxima de todo esto había sido Bruce Lee, que esta clásica, que para mí es como peak Toriyama aesthetic, no en lo que me gusta más, sino me refiero como el reconocimiento, que esa mirada seria, con como tipo Bruce Lee, así como enojado, de Goku y su amigo, así como mirando así como a la pantalla, enojado, así como ton, ton, ton, ton. Bueno, para mí, esa weá estaba mistificada, era como, bueno, esto es lo mejor del anime, y se acabó. Era ese nivel de lo que me comentaba la gente, a donde iba Dragon Ball Z, era la serie más importante. Y debido a eso, tenía amigos que ya estaban metidos mucho más que yo en la serie y me introdujeron a Dragon Ball. Yo comenté en el episodio de Dragon Ball que lo primero que yo vi fue Los Guerreros de Plata. La de Boyac. La de Boyac, que yo la digo con el nombre coño porque todos lo veíamos en coñito. O alguno decía, la galaxia corre peligro, que eso lo aprendí gracias a ti. Yo tampoco puedo retener los nombres que le pusieron acá, me quedo con los de España, que como que están como un tatuaje interno. No, si hacemos, nunca viste las películas en latino. No, nunca la he visto hasta el día de hoy en latino, jamás. Puta, uy. Para mí, el gran legado de Dragon Ball de España son las películas. Ah, para mí, en mi vida. Yo todo eso lo vi en español de España. Todo eso. Entonces andaba con los songoandas, las ondas vitales y los guerreros del espacio. Con las judías mágicas. Sí, pues si uno decía Super Saiyan antes. Mm. Los Saiyanos. O Super Guerrero del Espacio. Sí, claro. Y que eso era más denominaciones del anime, pero, o sea, de la serie. Pero en las películas, los Super Saiyanos, los Super Saiyan, entonces. Uno también lo conocía por esos nombres. Los tres grandes Super Saiyanos, po. Claro. Pero lo que pasa es que el doblaje de España tiene tanta incoherencia y pasó por tantos estudios que el nombre es ridículo. Claro. Por ejemplo, el Kamehameha en un momento ni siquiera es onda vital, sino que es la luz. Entonces, es la luz, ¿qué es eso? Iba nada, supera cuando. La luz infinita. Me risa porque tú lo dices, pues Daniel, entonces, ¿cómo voy a ser yo? Igual nada, supera cuando Evil Ryu en el episodio de España nos contó que en catalán Piccolo se llama Satanás Corpetit, manso nombre. Wey. Sí. Corpetit. Hermoso. Eso suena mucha risa. Una maravilla. Oye, y le siguen diciendo Corpetit a día de hoy. Sí. Que cómo te voy a olvidar de eso, no podía olvidarte de eso. Pero bueno, la cosa es que... Sí. Dale, Daniel. Ah, no, ya decir que el Kaioshin, el dios Neptuno. Pues, el dios Neptuno. Sí. De hecho, yo les voy a adelantar al tiro. Y aquí se me sale como la experiencia. Cuando empezaron a dar Dragon Ball Z en latino, yo hasta ese punto yo no había tenido ningún problema con el doblaje. Lo encontraba bacán el doblaje latino. Sin embargo, sí fue raro al principio para mí, porque estaba acostumbrado al Son Goanda, al Célula. Estaba acostumbrado a esas cosas. Entonces al principio fue como, sí, en serio. A mí fue raro que le dijeran Vegeta y no Bellita. Fue extraño para mí. Ojo, hay capítulos que sí dicen Bellita. Sí, hay una... raro eso. Bueno, el doblaje latino obviamente también tiene sus propios errores, ¿cachai? Pero... el tema es que lo fue, y yo lo viví así, lo viví con el tema español, y yo les quería comentar que mi primera experiencia con Dragon Ball Z, curiosamente, no fue el anime, a nivel canónico me refiero, no las películas, esa weá, fue el manga. Yo tengo un amigo, Javier González, que le mando un saludo, que él era el fan número uno de mi círculo de amigos fan de Dragon Ball. Dragon Ball era su vida entera, así era, weón. De hecho, se metió hasta en problemas con eso, porque... sus papás no le aceptaban mucho el gusto y tuvo un montón de atados con eso. Pero tenía un hermano. Papá, debo decirte algo, me gusta Dragon Ball. ¿Así? ¿No? Sí, parece broma, pero es verdad. Pero afortunadamente él tenía un hermano mayor, adulto, que lo apoyaba en su gusto. Entonces empezó a regalarle la serie roja y la serie blanca. La serie blanca es la primera. Y como a nosotros dos nos encantaba cuando yo lo conocí, en el colegio, que un día me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta tanto Dragon Ball? Y fuimos a comprar estas cuestiones, porque Juan literalmente como que compraba 5 así al mes, weón, si estaba vuelto loco, el hermano le compraba todo. Y me dijo, toma, te regalo uno. Y yo, oh, weón, me acuerdo, nunca me voy a olvidar cuando yo tengo ese todavía. De hecho, puta, a veces pienso, por poco podría haber sido de colección, hermanito, porque me regalaron la número 2 de la roja, no el 1. Y ese es cuando llega Trunks del futuro. Ese es el episodio. Y me regalaron ese episodio del manga, el cuando llega el papá de Freezer. Y llega Trunks del futuro y lo corta por la mitad. Weón, cuando vi eso la primera vez, para empezar yo no entendía nada, pues cabro. ¿Cachai? Nada, así quiénes son estos. ¿Cuándo haber visto esa escena primero en el manga? Y ese fue, sí, lo vi primero en el manga. Esa fue mi primera experiencia con Dragon Ball Z canónica. Ver a Trunks cortando en la mitad a Freezer, weón. Conche mi madre. Freezer, conche su madre. Pero eso, no sé si corresponde al número 2 de la serie roja, porque la serie roja comienza con la Namekusei, con la batalla contra Freezer. Yo tengo el que sale Goku, en la portada sale él saliendo de... De la nave, sí. De la nave. Pero estoy seguro que sí, estoy seguro que él cuando corta, Trunks lo corta por la mitad, de hecho hasta podría ir a buscarlo. Sí. No, si te creo que ocurre eso, pero no creo que sea el número 2. Porque la serie roja comienza en la batalla contra Freezer. Puede ser, pero que... Esa era el 22. Sí, tal vez estoy equivocado. Pero es uno de los primeros, estoy seguro. Estoy seguro que es uno de los primeros. Bueno, la cosa es que... Mira, esto, dale. Hayama, ¿no encontraste que es, pues, que yo sí he leído ese episodio en el manga? Uh-huh. Yo encontré que tenía unos paneles preciosos. Bueno, ya de por sí la escena de Trunks cuando sale con la espada y ching en el aire es icónico, pues, al máximo. Y a mí, honestamente, bueno, como el anime me interesaba porque tenía como toda esta cosa violenta, sexual, política, todas esas cosas que contaba como fuera de lo que veía los monitos normales. El hecho de ver a este weón cortando la mitad a una persona, aunque fuera un alienígena que no cachaba todavía muy bien qué onda, para mí era chocante, weón, era fuck yeah, esta weá es maravillosa, weón. Dígame. Tienes toda la razón, es el 2. Vamos, sí, yo decía, no puedo estar tan equivocado, weón. Bueno, en fin. Bueno, la cosa es que yo quedé palpico. Dije, la weá bacán. Y tiene como elementos que son parte del shonen súper genérico, pero para mí eran novedad. Y son como detalles chiquititos que yo creo que ahora actualmente a nadie le importaría. Pero para mí me volaba la cabeza, weón. Esa cuestión de que antes de tirar los poderes y toda esa weá, Trunks hacía ese movimiento con las manos y que movía las manos para todos lados y después hacía cosas. Weón, me volaba la cabeza. Eran así como detalles súper chicos, pero lo encontraba cool. Lo encontraba así como, weón, qué bacán. Que vamos encima también vino a confirmar algunas dudas que tenía. Algunas dudas. ¿Qué? O sea, que me refiero a que era mi primera experiencia canónica porque había visto las películas de Dragon Ball Z. ¿Cachai? Ah, pero no caí en cuenta de eso. Sí, pues. Sí, había visto primero las películas de Dragon Ball Z. Lo que estoy comentando es que esto es lo primero canónico que vi. No, sí, claro. O sea, ahí entendí. Ajá, perdón. Sí. Algunos han querido agarrar a combos que me dicen, no, las películas si son canónicas, bueno, pico, no sé. La cosa es que yo lo digo No lo son. Yo digo lo mismo, pero si quieren agarrar a combos con gente, ahí está internet. Pero el tema es que yo me voló la mente. Dije, bueno, esta weá es la raja, esto es maravilloso. Justo también fue cuando explotaron los juegos de Play 1, jugué Super Battle 22 con la intro esta que la mostraron en maldita sea, weón. Y que tenía un amigo, de hecho, junto con Javier, que al día siguiente que vimos ese capítulo de Maldita Sea, el weón me decía, loco, o sea, es que me da lo mismo, este es el mejor momento de la historia de la televisión chilena. Y se acabó, weón, cuando mostraron el opening de Super Battle 22, así, weón. Era como, no va a haber un momento más importante que este, porque Dragon Ball Z jamás las van a dar en Chile. Weón, sí, ese era el ambiente que yo viví, weón. Ahora entiendo por qué fue para ti fue un suceso, weón. Weón, sí. Cuando anunciaron Dragon Ball, ya era como, habían dado los Caballeros Zodiaco, Sailor Moon, todo eso, había partido, bla, bla, bla, bacán. Y era como que empezaba como a formarse un poco esta idea de que el público mainstream y la televisión pública estaba empezando a aceptar esto ya como un negocio para ellos, entonces bacán. Y cuando dieron Dragon Ball, para mí, fue un espectáculo. Fue bacán. Lo pasé la raja, sigo insistiendo y diciendo públicamente que es mi parte favorita de Dragon Ball. A mí Dragon Ball me gusta más que Dragon Ball Z. Comparto ahí. Ajá. Estoy contigo. Bacán. Bueno, creo que todos los que han pasado por acá han dicho lo mismo. Nos falta alguien a venir a pelear, ¿no? Esa. Pero bueno. Y es más, digo, porque siento que estamos remando contra corriente. Es que depende de cada uno, la verdad, honestamente. Pero la gente entiende mal porque cuando dice que alguien prefiere algo, no quiere decir que el otro sea malo. Claro. La gente se lo toma como personal. Sí, obvio. Lo que sí yo nunca he escuchado es que sea la mejor sea GT. Eso sí que nunca lo he escuchado. Puta, yo lo más, para mí son como hueones que lo único que quieren ver el mundo arder es que dicen, no, si GT en realidad era buena y lo dicen solamente porque quieren tirar para abajo Super, weón. Sí, por eso, no, weón. Ya me carga cuando pasa esa weá. Pero son weá, son tonteras. Para mí yo ni siquiera ni pesco. Pero bueno, la cosa es que eso, hasta ese punto, Dragon Ball era muy popular. Yo tenía el cuidazo que tenía, etcétera. Y como que, no me acuerdo exactamente acá, no sé si lo conversaba en el capítulo anterior, pero era interesante porque de repente, como que partía de cero de nuevo, y etcétera estaba más adelantado que el Mega, y de repente el Mega estaba más adelantado que etcétera, como que era una wea media rara de repente a mí, como sí, que. Sí, pasaba eso. Uh-huh. Escuché eso, sí. Sí, porque yo me acuerdo que un par de veces tuve que comentar en el colegio que había ocurrido porque tenía cable. Tú irías a comentarle a mis compañeros. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? Sí. Pero otro bonito acento. Sí. Era simpático, pero la cosa es que yo en ese momento, de verdad, les juro que Dragon Ball estaba tan mitificada que incluso con Goku chico, yo ponía dudas de que iban a dar Dragon Ball Z en la tele. Bueno, de hecho, estoy seguro Y si hay gente de mi generación o mayor que está escuchando el programa que se va a acordar un poco de esto, que yo no estaba solo en eso. En el libro de Daniel, vamos a buscar que el maravilloso, cómpelo, por favor. No sé, ¿te acordáis, Daniel, que sacaste esa cuña de esa revista, La Sugoi, donde incluso se ponían medios como conspiranoicos y que decían de que el Mega había comprado a Dragon Pulsera para no darla? Sí, pero para dar un contexto, Sugoi era un fanzine. Y claro, pues escribieron a propósito de que en el canal Magic Kids dieron Zero y el Dragón Mágico, que fue esta primera adaptación de Dragon Ball. Y hablando de esto un poco, mencionaron que tiene un contenido un poco más suave de lo que podría ser Dragon Ball Z, pero que aún así Zero y el Dragón Mágico, Dragon Ball en Chile la estaban censurando, y hacía esta comparativa con Zero y el Dragón Mágico, y hablaban de que incluso, no sé, puede ser un plan que sí la puedan comprar, pero para que nadie más la dé, e incluso se aventura un poquito más, dice que la televisión es tan pacata que pensaban que ni siquiera iban a dar anime como Ranma y medio. Bueno, al año siguiente dieron Ranma en televisión, dieron Dragon Ball Z, pero lo que se hablaba en ese momento era precisamente que la censura era muy fuerte, entonces la violencia ya venía como un tema relevante con los Caballeros del Zodiaco, y sí, todo lo que pintara animación japonesa pasaba con un filtro ahí como de censura bastante fuerte. Incluyendo lo que pasó con Otsuki Doi, y de paso además. Sí, bueno, pero eso es. Que tenemos un episodio también donde estuvo Daniel. Sí. Pero bueno, al final todo esto quiero comentarle que hasta el último momento yo de verdad estaba en un grupo de personas que nosotros pensamos que no iban a dar Dragon Ball Z en Chile. Yo había escuchado que la había empezado en otros países, y yo de verdad pensaba que no, porque me da risa pensarlo, yo obviamente era un cabro chico y era un adolescente, así que va a sonar como la weá más ridícula del mundo. Pero a mí me da risa, yo lo recuerdo con cariño nomás, pero básicamente todos los que estábamos rodeados en ese grupo pensábamos que Chile no estaba preparado a Dragon Ball Z. Y después pasó lo que pasó. Y después pasó lo que pasó. De verdad, es que tienen que considerar que lo que nosotros veíamos era radicalmente más violento que lo que salía en Dragon Ball, po. Sí, po. Y hay gente que va a decir, bueno, pero Dan Sensei ya era extremadamente violenta, sí, es cierto. Y después empezaron a recortarla como loco. Sí, y con Conan también era súper violento al principio. ¿Cachai? Entonces, de verdad que había duda, había incredulidad de que esto iba a ocurrir. Como que decían, no, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar, Chile no está preparado psicológicamente para Dragon Ball Z. Eso, de verdad, no le estoy guiando, eso era como lo que conversamos. Pero no, las escenas de Dragon Ball que se podrían considerar más violentas, hablo de Goku chico, ponte tú, no sé vos, cuando Goku atraviesa a Piccolo con el puño Saru, ese tipo de cosas no impactaban a la tele. Sí, sí impactaban, de hecho después empezaron a censurarlo una vez que lo dieron la primera vez, pero es que en Dragon Ball Z la pan de cada día. Eso sí, es mucho más constante el tema de los madrazos. Ah, sí, entonces nosotros como que decíamos, no sé, aquí no lo van a dar en Chile porque recién habíamos acabado la dictadura y todavía había como una presión muy fuerte, yo ya he comentado acá y lo digo porque de verdad una buena descripción para hablar del momento que uno veía Maldita Sea y ahí Canal 13 están dando Viva el Lunes y eran dos chiles diferentes. Entonces por eso había mucha gente que decía, no la van a dar nunca, no importa que en México la hayan doblado, no la van a dar nunca. Y bueno, con toda la explosión del anime y la locura, sumado también al hecho que esta mitificación de Dragon Ball era tan gigante que llegó ya como a cosas más comerciales en Chile. Yo me acuerdo que también Daniel cubrió en su libro que a Salfate le tocó ver todo este tema con Salo, ¿te acuerdas, Daniel? Para la enciclopedia. Y que la propia Salo le había dicho a Salfate que Dragon Ball para ellos a nivel comercial era la serie más exitosa de Chile sin que la estuvieran dando en la tele. Sí, pues si la dueña de Salo a Dragon Ball le decía San Dragon Ball. San Dragon Ball. Sí, la retribución monetaria fue elevada. De hecho, el primer álbum de Dragon Ball Z fue el álbum con mayor venta de la historia de Salo. Sí, así es. Y todavía no la daba. Sí, se lo estaban dando. Sí, el primer álbum de Z justo también coincidió con el estreno de la serie, de Dragon Ball Z. Entonces explotó la weá, po. Hasta que finalmente llegó el día, po. Que Daniel, creo que tú sabes cuál es el día exacto, sí, ¿no es cierto? Sí. El 27 de febrero. 98. Del año 98, por Megavisión. Y después el 1 de marzo, en etcétera. Sí, 27 de febrero, un día movido en la historia de Chile. Sí. Sí. Ahí acaba de cumplir 5 años. Qué hermoso. Sí, yo me acuerdo que estaba pendiente con mis hermanas viendo la tele porque el día anterior había sido el fin de Dragon Ball, Goku se había casado. Y de verdad, nosotros con mis hermanas pensábamos, pucha, lo más probable es que veamos cuando Goku conoce a Bulma de nuevo. O sea, era lo que iba a pasar. Y cuando comenzó el opening, bueno, la mítica esfera dando vuelta a verse la Z, saltamos y gritamos. Bueno, esa misma experiencia me pasó a mí. Esa misma weá me pasó a mí. Bueno, cuando tienen el primer capítulo de Dragon Ball Z, quiero decir esto, bueno, va a sonar exagerado, pero es real, weón. Bueno. Para mí, siendo alguien que había visto tanto de las películas y las cosas que había investigado, había jugado los juegos de Play, los de Super Famicom Pirata, tenía a mis amigos mayores que yo que comprar el manga, había leído más del manga, y la tenía súper spoileada, que algo voy a comentar más adelante. Y aún así, cuando empezó el opening, para mí fue irreal, cabros, fue irreal. Yo decía, esto no está ocurriendo, weón, esto es mentira, weón, no estoy diciendo. Esa fue mi reacción cuando fui... dígame. Ahora que dijiste lo del opening, tengo una duda. Cuando lo viste en la tele, estabas esperando los fuegos de destrucción. No, weón, sí, eso es lo que quería comentar ahora. Yo ¿cachai? Que yo en ese momento, yo ya tenía internet porque iba barceando donde un tío. Yo lo comentaba acá. Y yo cachaba que Dragon Ball la estaban dando en México. Yo, Z, a eso me refiero, que Z ya había empezado en México. Y aún así, no cachaba más que eso. Cachaba que la estaban dando en México y no sabía nada más. Anunciaron Dragon Ball Z, que de hecho hasta el Salfate hizo show cuando lo anunciaron, pues, y eso que no era ni su canal. Y cuando empezó el opening, yo dije, ¿qué van a decir, weón? ¿Qué va a pasar, weón? ¿Van a decir chala que chala? ¿O qué va a pasar? ¿O van a decir Goku va a pelear? No sé, cualquier weá. ¿Qué va a pasar, weón? Y cuando dicen chala que chala, weón, yo creo que si no me cagué los pantalones en ese momento, weón, fue porque me controlé nomás, weón. Oye, pero o sea, no lo esperaban, es que yo no pasé por esto, entonces no esperaban cualquier weá de canción. Es que chala, esa weá no era traducible. Es que yo, bueno, afortunadamente Intertrack hizo traducciones super limpias. Chala la cabeza. Sí, o sea, puede haber sido cualquier cosa y eran traducciones super buenas literales de la letra. Por ejemplo, para mí el opening de Sailor Moon siempre me ha impactado lo literal que es comparado a la versión japonesa, es increíble. Sí. Y entonces cuando llegó a Latinoamérica todo esto y empezó en Chile, yo dije, ¿cómo? Porque yo había cachado los echalas que echalaba porque mi amigo ya tenía los cassettes y toda la weá. Es más, si era 98, creo que ya había empezado el tráfico de MP3 de algunas personas. Entonces yo me dije, ¿qué va a pasar? ¿Van a decir? ¿No van a decir echalas que echalaba, weón? Si la weá más... es imposible de localizar esa weá. Y cuando lo dijeron, me cagué, weón. No, fue como... Yo estuve muchos años sin entender qué decían. Para mí fue fuck yeah, esta es la experiencia japonesa, no te preguntes, weá, es lo más legítimo posible. Vamos. Don't worry, be happy. A propósito de lo que decías, que ya sabías que la estaban dando en México, tampoco había tanta diferencia con México. ¿No? En México la estrenaron en septiembre del 97. Y aquí la estrenaron terminando febrero del 98. Pero hay una anécdota que en México, el primer episodio de Dragon Ball Z, lo cortaron. Porque hubo una cadena nacional. No recuerdo en este momento por qué, si fue un mensaje del presidente o algo por el estilo, pero hubo un mensaje por cadena nacional e interrumpió el primer capítulo de Dragon Ball Z en México. Igual digamos de que haya cadena nacional por Dragon Ball Z en su primer día, es lo más mexicano que podría haber escuchado el día de hoy, weón. Sí, así que el día siguiente tuvieron que darlo de nuevo, pero esa es como la anécdota de la primera vez que vieron Dragon Ball Z con el doblaje latino, interrumpieron el episodio. Pero sí, no había tanta diferencia con México. No, era re poca. Yo me enteré porque, como la Pablo sabe, y aquí hemos tenido invitados al respecto, yo participaba en un foro mexicano de anime, que era Rama y Medio, la conferencia. Entonces ellos comentaban en el foro, empezó Dragon Ball Z, y yo, oh, weón, qué envidia, weón, porque no va a pasar acá. Y ocurrió, weón. Eso era lo que quería destacarle el día de hoy, como experiencia pre, que yo pensaba que no iba a ocurrir. Era una mezcla de este país cartucho, esta contracultura que la encontrábamos, que Chile todavía no estaba como preparada a esta weá. Que va más encima, si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, pero creo que muy cercano a Dragon Ball o a Dragon Ball Z, no me acuerdo cuál de los dos. No sé, creo que fue Dragon Ball. Creo que habían dado a Kira en Chilevisión para más encima. Entonces como que... Fui con Dragon Ball. Como que había todo como un cambio de mentalidad en la televisión para mí. Y no lo podía creer. Cuando estaba viendo el primer episodio era como, conche su madre, llegó el día. Y aunque suene demasiado extraño para mucha gente, yo al principio... Con Dragon Ball no había tenido este problema, pero con Dragon Ball Z sí fue raro el doblaje para mí. Al principio fue raro, weón. Era... Estaba muy acostumbrado a lo de España. Pero se me pasó rapidito, debo decir. Se me pasó súper rápido. Además que igual Goku ya venía hablando... Sí, Goku ya tenía la voz de adulto al final de Dragon Ball. Entonces ahí hubo una cierta transición para que no fuera tanto el choque. Pero claro, los otros personajes, uno ya tenía la referencia de lo que venía de España. Sí, no, y bueno, yo les voy a adelantar ya que para ese punto yo ya tenía spoileadísima Dragon Ball Z. Es completamente spoileada. Es más, 98. Puede que sea que hasta incluso ya había cachado Dragon Ball GT. Sí, como que iba por ahí la cosa. Así que. Sí. O sea, ¿y si no habéis jugado Final Bout? No había jugado. Sí, tienes toda razón. Sí, ya cachaba al máximo Dragon Ball GT. Que para más encima yo. Bueno, ya sí vamos a hablar un día de GT, weón. Para mí, mi primera experiencia de GT fue el episodio del para-para y yo quedé pa'l pico pa' mal ese día. ¿Es el capítulo de los bigotes? El de los marcianos. No, ese es Tsunama. Los hermanos para-para son tres que bailan para-para. Sí, pues bailan para-para. Los que están vestidos de rojo. Sí. Me quise pegar la cabeza contra la muralla ese día cuando vi ese episodio, pero bueno. La cosa es que Tania es spoileadísima, Dragon Ball Z, spoileadísima. Y lo más, pero sabéis que eso dio consigo igual cosas bacanes, que yo igual lo agradezco. Y uno de mis recuerdos mayores, que es como para cerrarlo, como esta etapa, porque obviamente con lo de Cell y Bull lo vamos a comentar en otro episodio, uno de mis recuerdos más bonitos de haber vivido Dragon Ball con todo spoileado fue que, como todos sabíamos el que iba a pasar con Super Saiyajin Goku, momento de SCJ, nosotros nos juntamos con un grupo de amigos ese día cuando vino ese episodio. En la tele, sí. Nosotros sabíamos que no, se venía. Lo teníamos programado así como dos semanas antes. Bueno, van a dar el episodio de Goku Super Saiyajin en Chile. Así que fue como, weón, bueno, nos juntamos, éramos como 20 weón encerrados en el living de un amigo y no lo podíamos creer, estábamos más emocionados que la chucha, weón. Y lo gozaron al máximo. Papá, encima, en ese momento, fue chistoso, debo decirlo, porque yo era la mascota y era el chico, y aún así, como Dragon Ball ya estaba todo pasando, la persona que nos prestó la casa era un compañero más chico que nosotros todavía. Si yo tenía, no sé, 15 años, por ahí aproximadamente, él tenía 11. Entonces, fue como que tuvo que ir a preguntarle a sus papás, oye, van a venir una manada de guatones culiados a la casa a ver Dragon Ball, no hay problema. Y llegamos así como, buena tía, disculpe. Y lo vimos, güey, lo vimos todo. Y ellos también estaban súper felices, eran dos gemelos, hermanos gemelos. Y no sé de ellos. Me imagino el contexto, weón. Nunca imaginamos que esto iba a pasar en Chile. Bueno. Esto es lo mejor que ha pasado después del retorno a la democracia. Sí. Sí, tal cual. Era como, weón, este es el mejor momento de la historia de la televisión. El mejor retorno. Sí. El retorno a la democracia. Weón, ¿quieren cachar el nivel? Para que cachen, ¿quieren cachar el nivel de importancia que tuvo en mi vida, weón? Para mí esto fue tan importante que yo ese día no vi Sailor Moon. Si lo daban, yeah. ¿Lo daban en el mismo horario? Aunque me da lo mismo porque tenía edad, etcétera. Pero en el televisión, estoy seguro que lo dan en el mismo horario. O a lo mejor Daniel me va a pegar una paipa. Es que no recuerdo exactamente, pero sí en algún momento compitieron en la misma franja. Así que lo más probable es que sí. Estoy casi seguro que tuve que no ver Sailor Moon y estaba así como. Pero no importa. Yo solo me acuerdo que en la merch la sacan como casi al mismo tiempo. Sí, pero bueno, eso quería comentarles. Para mí fue misticismo agregado a una falta de fe. Esto no va a ocurrir en Chile, y ocurrió. Sí, de hecho, de vez en cuando aparece en redes sociales alguien que publica la transformación de Goku porque alguien lo grabó de Megavisión. Y claro, uno podría pensar que esta es una conversación que estamos teniendo ahora, que lo recordamos como algo importante, pero gente que no es seguidora del anime, sí lo recuerda y está de acuerdo también en que fue un momento televisivo altamente importante de la segunda mitad de los 90. Sí, el rating debe haber sido, pero astronómico. En el libro está el rating. Cómprelo. Ay, qué buena. Vamos a poner el link de nuevo. Ya, ¿cuántas ediciones Ya, lleva? quiero Ya. recordar. Va en la cuarta. Vamos, dale, dale, Pau. Ya sabéis que vos lo voy a comprar. Eso, vamos, let's fucking go. Quiero agregar que como libro es demasiado, y esto no es porque el Daniel está acá, lo juro, esta es mi opinión como teórico académico de las artes, es un libro muy, muy amigable de entender y parte con eventos muy como ponerlo, como que todos nosotros conocemos, como que si has vivido en Chile desde los 90, deberías sentirte identificado con lo que ocurre, eso. Así que eso, no va a ser tedioso, lo Sí, juro, si es que no tienes la costumbre de leer. no, el Al libro. revés, yo imagino de que te debe evocar emociones súper nostálgicas, así que va a ser un buen viaje. Sí. Bueno, Es que no toda la he... experiencia que ustedes tienen para mí no es la nostalgia que yo tengo, porque yo no lo viví así. Entonces yo lo estoy disfrutando por la emoción de ustedes, pero el libro lo hace sentir como esto que tú ves de pasada, como en el colegio, cuando ves que gente explota y cosas así, algo, ah, es como entender un poco más de esa emoción, aunque hay un colegio monja, pero ustedes saben. Yo también estaba en. Me quedaba, era el último año que estaba en colegio católico. Después estuve en un colegio que no, pero secular, pero. O laico. Pero claro, te entiendo. Es que yo fui al María Sama, Gamitero, vos podés creer, María como Sama. el... ¡María Sama! Sí, porque es que después supe que era famoso por las lesbianas, Sí, así que pues, bueno, filo. María Sama, ¿qué queréis que te diga? Sí, María Sama, Vamos a Gamitero. ponerlo nuevamente, y como siempre lo hemos hecho en Hanagumi, vamos a buscar el Camino de Goku en Chile, editorial TC, ¿no es cierto, amigo? Sí, Sí. trayecto comunicaciones. Que voy a hacer una pregunta que puede sonar hasta un poco media fea, pero yo lo digo nomás porque espero que te vaya la raja, pero yo voy a suponer que todos los acontecimientos con Toriyama igual da otro aire al libro también ahora, ¿no? Sí, se mandó a reimprimir más ejemplares de la cuarta edición porque, bueno, esto no lo he comentado públicamente, pero sí, Exclusiva. el fallecimiento de Toriyama causó aumento de las ventas del libro. Sí. Debo decir Bueno, que un son cosas. amigo en Japón dice que en Book Off se compraron todo lo existente de las ediciones anteriores, porque probablemente la gente tiene la especulación de que van a valer mucha plata ahora. Sí, he visto hartos Sí. artículos que han subido el precio, pero es absurdo. Pero deberían bajar, pues si hay algo que está publicado en 200 millones de unidades, son los mangas de Toriyama, así que... Sí, así es. Claro. Eso, yo creo que hablar de lo técnico, ¿les parece? Devuelve. Ajá. Vamos. El día de hoy, eso sí, voy a tener que utilizar la ayuda hermosa de mi gran amigo Daniel, porque por cosas de tiempo no voy a comentar tanto. Sin embargo, tampoco quiero repetirme mucho en lo que hablamos en el capítulo anterior de Dragon Ball, porque hablamos harto de lo técnico. De hecho, incluso cuando Sí. hablamos de lo técnico, también conversamos un poco de este salto de que Goku tenía que crecer y que tenía como esta presión de que lo estaba pasando en Sensei y en Hokuto no Ken y estas series que influyó en los cambios en Dragon Ball para Dragon Ball Z. Entonces, igual lo conversamos. Sí. Sin embargo, quiero dar un par de detallitos al respecto y ahí, si Daniel quiere complementar más, yo voy a estar muy agradecido. Cuento corto: Dragon Ball, muy popular y todo. Sin embargo, durante toda la parte de la pelea con Piccolo Daimao, que aquí le decían Piccolo Daimaku porque. Silencio. Porque sí, Porque. porque latino cosas. Ajá. Tuvo ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esto? No, de verdad te pregunto, ¿por qué no se puede Daimao? Mira, mira, Pau, No, mira, Pau, porque te voy a sí. explicar. El motivo es porque. Sí. Es porque sí nomás. De hecho, en el libro aparece. Yo le pregunté a la persona que Ya, bueno. adaptó. Le pregunté a la persona que adaptó los libretos a través de Twitter. Me acuerdo que, bueno, ahora se llama X. Le pregunté en su momento y me respondió que la directora de doblaje encontró que era más fácil para pronunciar Q y lo dijo en Q. No hay más. Ah, Fue ya. una decisión arbitraria. Fin. Daimaku. Es Yo como estaba decir pensando que Vegeta. tenía una palabra en mal sentido que yo no estaba No, entendiendo, no, por no, no, no, no es como Kagome Aome, no, no, no. No. Sí, No es parece, como. pensé que era una wea así. Yo supe Tienes razón. que Vegeta se hizo ese cambio por algo por el estilo, po. Es que eso fue una intromisión, se supone, que tampoco está como confirmado, son como comentarios de pasillo, o que a veces la gente dice que sí, y después dicen que no fue tan así. Que inicialmente el nombre de Vegeta lo dejaron como en el japonés, Vegeta, pero las personas que estaban a cargo ese día de la sala de doblaje, les pareció que no se pronunciaba muy bien y lo cambiaron como Vegeta, como se ocupaba en el mercado gringo y en el mercado europeo. Uh-huh. Pero la gente a veces no cacha que entre la G y la E se pronuncia como J, y si hay una U, se pronuncia como G. Pero simplemente claro. René García leyó Vegeta y quedó así, siendo que ya desde antes se estaba pronunciando como Vegeta. Entonces sí, hubo como adaptaciones en el momento de cómo sonaba mejor fonéticamente o cómo resultaba más cómodo, y hubo cambios que hicieron que se dejara de lado la versión original. Pero no, tampoco fue por una censura, ni por nada más. Es como espectacular, simplemente fue un cambio más bien fonético y de descuido, porque ya los primeros episodios se les dijo Vegeta a Vegeta. Sí. Bueno, el mismo planeta siempre le dijeron Vegeta. También, pues. Sí. Sí, pues es absurdo, ese planeta se queda como Vegeta. Sí, es absurdo. No, o sea, a ver, lo más absurdo que lo hablamos, de hecho estoy seguro que esto lo hemos conversado, tal vez lo hablamos en lo de Dragon Ball, que el cambio más absurdo es Saiyajin. Sí, pues. Y no Saiya. Porque Saiyajin, claro, significa que es de Saiya, es una persona Saiya. Porque Jin es como que Namekuseijin, porque Jin en japonés es persona. Si tú eres chileno. Yo lo tengo claro, amigo. Lo tengo claro, no, sí, me rehúso a aceptarlo. Pero la cosa es que, por ejemplo, si alguien dice, no sé, bo, este Saiyajin está diciendo que está una persona Saiya. De hecho, estoy casi seguro que alguien en Twitter, cuando hablamos de esto, comentó que bueno, escuché Otaku no Chiyose, y cuando conté lo de los Saiyajin me explotó la cabeza. Es que no es muy conocido eso, po. Es que aparte, si tú ves Dragon Ball subtitulado, muchas veces, la gran mayoría de veces, vas a leer Saiyajin también en los subtítulos, y también lo vas a escuchar. Sí, claro. Si lo caché un poquito de la, como de la, del lenguaje japonés, de cómo se compone, obviamente no voy a cachar el tema de los sufijos, ¿cachai? Claro. Claro, ese es un error, o entre comillas un error, que pasa súper colado, y en ese sentido el doblaje de España es mejor. Uh-huh. Es más correcto. Super Saiyan. Oh, pero ellos decían Guerreros del Espacio, po. No, decían Saiyan, Saiyano. Saiyan, Saiyano. Decían Saiyano, sí. Yo recuerdo que decían Saiyano en el manga. No, también, es que el anime pasó por distintos doblajes, como te decía, pero, uh-huh, pero claro, es un error que está, igual que cuando la gente dice, no, está con armadura Saiyajin. Es la armadura del ejército de Freezer, no son armaduras Saiyajines. Uh-huh. Bueno, no lo mismo. Sí, no, sí, es verdad. Pero puta, podría haber dicho hasta Saiyanita, pues, bueno, cualquier gentil. Como en Mikami, los Shikishines. Los Shikishines. Los Shikishines. ese es mi momento japo-latino favorito de la historia del doblaje, los Shikishines. Pero bueno, la cosa es que, bueno, para pa mí como que siento que el cambio tal vez más que puede haber sido por, entre comillas, censura, en realidad no sé, el de chichi, porque chichi en México significa tetas. Sí, claro. Ah. ¿Y por qué la wea de Yoxatán, de dónde salió? De Yuma-O. Yuma-O, no, sí. Claro, no, sí, sé que es Yuma-O, pero ¿por qué le pusieron Yoxatán? Yo creo, aunque no estoy seguro, que también en un principio muchos, recuerda que algunos nombres vienen de la primera versión, que es Zero y el Dragón Mágico. Y yo no recuerdo, claro, y esos son guiones que se doblaron, o sea, que se hicieron al principio en Estados Unidos. Pero no estoy seguro si él, particularmente el nombre de ese personaje, primero pasó por el sedazo de los gringos. Puede ser. Con Sailor Moon fue más notorio, obvio. Obvio. Oye, y eso de los Satán fue tan incómodo porque le dicen así de principio a fin y después sale Mr. Satán, entonces como que te confundís, pues, weón. Doble satanismo, compadre. Se la cagó. Tenía razón la punta. Pero bueno, en fin, la cosa es que nosotros hablamos harto de esto. Sin embargo, quiero comentar que cuando dieron la pelea de Piccolo de Daimaboca, ahí salió todo este tema que estamos conversando en este paréntesis, fue porque había llegado a ese punto en el manga, lo habían adaptado al anime, y si bien no tuvo un mal rating, sí hubo una bajada de interés, y Kazuhiko Torishima, el productor, el famoso productor ahí con Toriyama, ha comentado públicamente que él le había cargado toda esa parte que estaba. De hecho, yo leí literalmente que supuestamente había estado furioso con el resultado de la pelea de Goku con Piccolo Daimao, porque le había encontrado penca, al lado de lo que estaba pasando en Senseiya, por ejemplo. ¡Oh, qué curioso! Uh-huh. Ah, que ese es el momento en donde el anime, el shonen, había pasado como a este nivel de violencia mucho mayor que Dragon Ball. Sí, de hecho, bueno, sí, insisto, eso que dieran Dragon Ball Z acá en Chile, para nosotros era algo que pensábamos que no iba a ocurrir, porque, por ejemplo, y en lo que nosotros cachamos, gracias a las revistas españolas y al internet y toda esa weá, weón, Dragon Ball Z se salvó justito, porque, ¿te cachai? ¿Hubieran dado Hokuto no Ken acá en Chile en los 90, weón? No, no llega no. Nada más después. No, estaríamos puro pica piedra. Estaríamos viendo el Chavo el 8 todo el día, weón. Uh-huh. Eso sí que cuesta imaginárselo. Sí, hubiera sido un exitazo, pero hubieran durado los episodios 2 segundos. Con todo lo censurado. Sí, pues, hubiera sido terrible. Pero bueno, la cosa es que eso afectó a Dragon Ball. Lo que estaba pasando en la competencia lo afectó. Particularmente en anime, más que manga. El Sensei había sido un tremendo éxito. Hokuto no Ken había sido un tremendo éxito. Y Torishima consideraba que el staff del anime no estaba entendiendo lo que quería entregar Dragon Ball. Que Dragon Ball ya no era como Doctor Slump, que sino que era algo que... Entonces la queja de Torishima era con la adaptación. Con la adaptación, que decía que el staff del anime no entendía la parada en que estaba posicionada Dragon Ball ahora, que ya no era esta comedia como Doctor Slump, sino que ya de verdad se lo estaba tomando muy en serio, o sea, con todo lo que había pasado. Yo lo encuentro subidísimo de tono la agua de Piccolo, pero bueno. Sí, pues es que desde que, bueno, la muerte de Krillin, todas esas cosas, ¿cachai? Como que suben del tono en la serie, pero Torishima consideraba que los del anime, había un grupo que todavía pensaba que este era como esta cosa media kawaii incluso, entonces se sintió molesto y mucha gente dice que eso fue un momento como bien vital. No sé qué opinas. Bueno, eso explica el cambio de dirección que se nota que hay en el 23 torneo. Uh-huh. Sí, pero de todas formas, de alguna forma la pelea, la última del torneo número 23, es mucho más cruda que la pelea con Piccolo y Macu, a pesar de que están espacio temporalmente muy cercano en la producción del anime. Pero es precisamente por lo que comentaba Hayama, porque sobre todo Senseiya era como el horizonte de lo que estaba siendo más popular en Japón, junto con Hokuto no Ken, pero sobre todo Senseiya, y... No tan solo el planteamiento de la violencia, de la sangre, sino que del impacto de los golpes, de la articulación, de las coreografías más crudas, se notan claramente en el cambio que hubo entre un combate y otro. Y sí, la molestia era con el anime porque en el manga ya se había replanteado este foco, pero seguía vendiendo súper bien, y en ese sentido la dupla Torishima-Toriyama iban perfecto. Pero esto significó también que tuvieron que, como se dice, rebrandear la serie. De hecho, obviamente que esto se hace con bastante tiempo de anticipación, con meses de anticipación, y el material de producción del primer episodio de Dragon Ball Z había sido alcanzado a ser rotulado como el episodio 154 de Dragon Ball. ¡Oh, Mish! ¿Cachai? Pero vino todo este cambio también, no solo la coreografía y la violencia, sino que en darle un nuevo aire. Y por eso es que surge Dragon Ball Z, para marcar que ahora nos tomamos las cosas con una perspectiva diferente y queremos hacerlo explícito. Sí, tiene sentido. Sí, yo había leído que reiniciar la serie como tipo final para saltar a Dragon Ball Z, además era interesante a nivel comercial para ellos. Sí, bueno, y Bandai sobre todo interesado en hacer otro tipo de figuras, videojuegos, pero sí, estos aires, porque claro, en el manga no está esta separación entre Dragon Ball y Dragon Ball Z, claro, pero para el hecho de entrar a competir con otras IPs como Senseiya y Hokuto no Ken, tuvieron que darse el trabajo de repensar la serie en el anime, de cambiar el tono. Y que esto fuera un antes y un después. Ahora, una duda que me surge con este cambio de directiva, básicamente, para anime. También le cambiaron el horario de la serie en Japón, ¿verdad? No, yo tengo entendido que fue el mismo slot. Sí, desde Dragon Ball a Dragon Ball GT fue el mismo. Miércoles ¿A qué hora? ¿A las 7 de la tarde? No sé. Es que con lo explícito que llega a ser Dragon Ball Z habitualmente, como que se siente como anime que dan tarde. Ah, sí. No, pero no. ocupo el mismo bloque horario desde Dragon Ball hasta Dragon Ball O GT. quizá y las leyes japonesas no eran tan duras como ahora. Sí, de hecho, eso quería comentar un poco para hacer un poco como de refresco de eso. Dragon Ball, la serie original, empezó el 26 de febrero de 1986 y terminó el 19 de abril de 1989. Fueron 153 episodios, lo que tengo acá de información. Y Dragon Ball Z empezó el 26 de abril de 1989 y terminó el 31 de enero de 1996. La semana siguiente, ¿eh? Es que es la ventaja latinoamericana, que nosotros veíamos todo de lunes a viernes y ellos tenían que mamar un episodio a la semana. Pero en Japón se acabó Dragon Ball y empezó Z la semana siguiente. Así es. Sí. Así es. Pero entonces, ¿existe el fragmento de Dragon Ball Japón que tiene el adelanto de Z? Eso nunca lo he visto. Sí. O, es que eso nunca lo he visto. Hoy necesito verlo. Sí, existe, weón. Pero bueno, la cosa es que ellos pensaron en este salto a Z como una suerte de reboot, más que nada como de alma, de decir esto ya tiene un público más... Bueno, también yo pienso, y esto es algo interesante, yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, y creo que lo comenté en el episodio de Dragon Ball, sobre si me estoy repitiendo un poquito, que un amigo que debe tener una edad similar a la de Cabe, me decía que él encontraba muy bacán que yo hubiera vivido, y muchos de nosotros hubiéramos vivido el tema pre-Dragon Ball en la tele, pero que él sentía que tenía una conexión más emocional con Dragon Ball que esa generación, porque sentía que él había crecido con Goku. Claro. Ajá. ¿No habrá sido el Neko? Sí, fue el Neko. Saluda al Neko. Sí, me acuerdo que una vez me dijo eso. El Neko me dijo eso y me quedó bacán. Yo encontré que fue una frase que yo lo entiendo perfectamente, que él me decía que él sentía que había crecido con Goku. Que él era chico cuando Goku era chico, y cuando justo dio este salto Dragon Ball Z empezó a entrar a su adolescencia. Entonces él sentía como esa... como una conexión demasiado personal con el personaje en ese sentido. Y yo, o sea, que Goku chico cuando pasó grande de un estirón, él también. Él también, sí. Justo le pasó eso. Entonces tuvo este cambio, que yo estuve leyendo que para poder hacerlo en el anime, para adaptar esto a este tema, le pidieron ayuda a Takao Koyama, quien está escribiendo en Senseiya episodios para adaptarlos del manga. Y que también había sido muy popular su trabajo en Time Bokan, en Capitán Tsubasa, y que chistosamente acá en Otaku Nuchoso lo comentamos una vez con la Pau, porque aunque llegue a ser chistoso para nosotros dos, este compadre escribió Maribel. Sí. Es y otra cosa, que tiene cuenta en X, sí, o Twitter. Twitter nomás, Elon. Pero a propósito de lo que estamos comentando, confirmé que, claro, el bloque horario era los miércoles a las 7 de la tarde. Que también Dragon Ball reemplazó a Doctor Slump, que venía en el mismo bloque. Entonces, desde Doctor Slump hasta Dragon Ball GT, fue los miércoles a las 7 de la tarde por Fuji TV. Y después GT fue reemplazado por Doctor Slump. También, exactamente. Bueno, quiero comentar... Un círculo completo. Y quiero comentar lo siguiente acá. Señoras y señores, por favor, siéntese... Respiro profundo, porque aquí se ven toda la risa. Aquí el monstruo de Viña se va a cagar de la risa, va a pedir gaviota de oro con esta wea. Pero la cosa va así, señoras y señores. Dragon Ball Z se llama Dragon Ball Z. Y porque el título fue sugerido por Akira Toriyama. ¿Por qué? Porque era la última letra del alfabeto. Porque quería terminar la serie lo más rápido posible, porque se estaba quedando sin ideas. Pero eso es un dato no muy conocido. Mucha gente ha preguntado por qué se llama Dragon. Es que igual es raro. Yo cuando era chico, igual también fue como, ¿y por qué, weón? Igual fue extraño, weón. Así que. Pero, por ejemplo, Hayano, ¿tú sabes, por ejemplo, por qué Mazinger Z se llama Mazinger Z? ¿Cuál es la fijación con la Z? Uy, no, cuéntame. Creo que no. No, te estoy preguntando. Ah, yo pensé que me iba a contar la más historia. No. ¿No significa Senkai la Z? Esto que tiene que ver, como para decir Zeta, como que es bacán decir Zeta. Sí, te diría que, ¿sabes qué? Una excelente pregunta. ¿Sabes que no, hoy día he estado con Rock V, saludos, que seguro va a escuchar este programa, él me contaría. ¿Sabes que no tengo idea por qué Mazinger Zeta se llama el Zeta? Pero es una buena pregunta. Pero yo tengo entendido que esa asociación con Senkai es como comercial, como que se le ocurrió después, güey. Bueno. Sí, pues los Guerreros Z es una denominación del anime de los juguetes, que estuvo en el manga. Sí. Nunca estuvo. Esa es una de las herencias más grandes del anime en Dragon Ball como franquicia, porque los héroes y los protagonistas de la serie se pasaron a llamar los Guerreros Z. Sí. Pero esa era una guay que decía como el narrador, ¿no, más? Sí, pero era para venderte juguetes, ¿no? Claro, pero era muy notorio. Pero bueno. Está el mito también de que supuestamente era un 2, pero Sí. que la gente se confundió y, oh, lo dejamos como Z. Seguramente se barajó como nombres. De hecho, había un nombre en clave, que era al principio Dragon Ball, o sea, no en clave, como nombre de proyecto, era Dragon Ball 89, po. Porque era la serie que iban a sacar el año 89, pero esto de que era un 2 y se confundieron y lo dejaron como Z, no. Toriyama, como dijo Hayama, dijo Z porque es lo último, y es la segunda parte de la historia y es la final. Jaja, saludos. Jaja, Esta es salud. la final. Tuvo más episodios que Dragon Ball mismo, pero Sí. bueno. Pero si es la parte final, somos justos. Sí, podríamos decirte que Goku estaba grande, sí, supongo. En todo caso, eso de que confundieron la Z con un 2 se ha desmentido careta de ese. Sí, pero la gente lo repite a cada rato. Incluso Como yo. también decir que la historia se acababa con Freezer. O sea, la gente supone y especula, y puede ser, porque nunca vamos a saber la verdad, a no ser de que Torishima lo diga, pero es un mito urbano, Es un porque mito no hay nada que urbano. lo acredite. Sí, es un mito No hay nada urbano. que lo acredite. Pero, ¿cómo mi amigo Hayama dice que es así? Pero si yo, pero yo te dije cuál era No, la, pero te dije cuál era no. la fuente, pues yo te comenté cuál es la fuente. La fuente soy yo. Sí, pues. Ajá. Así que yo Ese te es lo tu canon, creo. ese es tu canon Sí, personal. lo hago conversar. Lo hago conversar. Oye, oye, yo quiero decir que si les parece extraña esta conversación, yo con la Pau tenemos un capítulo donde estuvimos discutiendo por harto rato por qué Sailor Moon R se llamaba Sailor Moon R. ¿Te acordáis, Pau? No, pero me imagino que Pero sí. abrazo, Perdón. Pau. Sí. Pero bueno, eso Un la. abrazo, sí. Bueno, la cosa es que empezó Dragon Ball Z y la weá fue un tremendo, tremendo, tremendo éxito. Quedó la cagada. Si bien Dragon Ball había sido popular, particularmente en el manga más que en el anime, acá se dio un poco vuelta a tortilla y el anime también empezó a agarrar extremadamente vuelo. Fue una weá que, ustedes saben, pues rompió completamente todos los esquemas de Japón, los cabros chicos particularmente, vueltos locos con la serie. Fue este concepto que quiero dejar en claro, por cierto, porque debido a todo lo que pasó con el fallecimiento de Toriyama, me di vuelta por algunos programas de YouTube, algunos podcasts, de gente que es muy fanática, pero que la vivió como bastante chico, como que. Es que no quiero pasarme a guano porque yo igual era chico, si tenía 13, 14 años con lo de Dragon Ball, pero siento que es diferente cuando tenéis 7 años, cuando comentas. Yo tenía 5, 6, 7 años cuando empezó Dragon Ball. Entonces, hay una palabra que se ha repetido mucho en todo lo que he escuchado de Dragon Ball que me parece perfecto, yo la apoyo. Que mucha gente dice, no, lo que pasa es que es mi infancia. Es mi infancia, es mi infancia. Entonces, lo que ha ocurrido con eso es que he escuchado muchos programas de mucha gente decir, no, es que Dragon Ball es el papito de los shonen, el Dragon Ball inventó todo. Y no es tan así. Quiero dejar No, claro no. que es más, la serie que realmente empezó el shonen, y va a sonar chistoso, en el contexto de los power levels y los torneos y toda esa wea, antes de Dragon Ball, es Kinnikuman. Sí, así es. Así que Ya entendí. serie que dieron acá en Chile, así que imagínense. Y Y que doblada en doblaron en y Chile. doblada en Chile, que yo a mí me encanta y tiene su público querido y todo, pero que la dieron igual, siento un poco tarde, si lo hubieran dado como 5 años antes, ay, yo creo que tendría el mismo cariño que en Japón la wea. Pero bueno, la cosa es que quedó la cagada. Y también quiero decir que esto es algo bien interesante porque estuve leyendo, hoy día lo quise confirmar un poco de esta experiencia y que probablemente Daniel me pueda confirmar más. Y es que Dragon Ball también es más o menos, no es pionero, pero sí es reconocido a nivel interno, técnicamente hablando, que es una serie que siempre estuvo muy pegada con el manga, por ende tuvieron que alargarla mucho. Sí. De hecho, para el estreno del anime de Dragon Ball Z en Japón, un día antes, se había publicado el capítulo 221 del manga y eso corresponde a la pelea de Gohan y Krillin contra Nappa. ¿Cachai? O sea, todavía estaban en la misma saga. Iban súper Entonces, cerca. claro, aunque se lanzaron un capítulo semanal, son más cortos que los que actualmente se lanzan con Dragon Ball Super. Y claro, tuvieron que rellenar con los mismos episodios, con escenas, las típicas que hoy día se hacen memes, que me mira, que devuelve la mirada, que un plano general, que un plano cerrado, que miran la piedra, que miran el cielo. Pero de todas formas eso no era suficiente como para distanciarse del manga, así que hubo muchas escenas y sobre todo relleno, aunque con los niveles de relleno de animes posteriores como Naruto, prácticamente Dragon Ball no tiene tanto O One relleno, Dragon Piece Ball Z también. también, pues. Ahí es que yo pero incluso sí. encuentro que el relleno, igual el relleno de Z, puta, a mí igual como que me tengo que estar un ánimo muy especial para el relleno de Z, pero a mí me gusta el relleno de Goku chico. ¿Cuál de Tengo todo? cuál de todo? Sí. En general encuentro Ah, que ya. Dragon Ball en general va a ser entretenido independiente del capítulo que veáis. Es que es comedia, igual también en Dragon Ball mismo, entonces Sí, pero igual. en Z, weón, si te pilláis cualquier episodio de Garly Jr. es puta, es para patear la tele, Pero weón. mira, caché que Pero ahora. la saga es súper corta. Sí, pero pensáis que ahora tengo. Mira, que aquí se viene mi memoria, pues el día de hoy necesitaba a Daniel. Lo que pasa es que normalmente está acá en Otaku Nuchoso, nosotros llegamos fresquitos para todo lo que hablamos, pero cabrón, es Dragon Ball. O sea, yo dije, no lo necesito. Y aún así, No. tengo una duda, weón. El capítulo de Sí. Dragon Ball Z, de cuando Gohan lo tiran, cuando Piccolo lo tira y conoce a este robot, ese es relleno, ¿no es cierto? Es relleno, sí, es Y relleno, es relleno. ese capítulo es memorable, Una a cagar, weón. maravilla. Sí. Es el noveno episodio de Z. Sí, pues. Ese capítulo es memorable, a cagar y es relleno. Sí. Y el siguiente también es memorable, cuando conoce a un dinosaurio y después se lo come otro dinosaurio. Sí. Pero los rellenos con Gohan son bien buenos A mí me dentro gusta de la trama, pero el de los huérfanos. también es parte del desarrollo de Gohan, de cómo se hace independiente, cómo madura tan niño. Pero después hay unos rellenos de porquería, por ejemplo, cuando llegan al Namekusei falso. Oh, esa agua está mala. Ay, weón, qué horrible, weón. Sí. Sí, se nota la mano. Pero en general, el relleno no es tan terrible en Dragon Ball Z, Hay sí. seres Pero peores. el relleno del principio de Z lo encuentro que está súper bien hecho, es muy orgánico. Sí. Sí, es piola, es súper Muestran piola. a Yamcha, que es jugador de béisbol. Sí, Ah, vos. y bueno, Pues yo me sé hasta el equipo que juega Yamcha, vos. Y en los próximos episodios de Dragon Ball que grabemos, obviamente va a hablar del capítulo relleno más querido de la historia. Ustedes saben cuál es, pues. Sí, vos. Ah, claro, ¿verdad? Bip, bip, bip, bip, bip. Todo lo voy a adelantar. Exactamente. El príncipe del rap, Piccolo está vestido Weón, weón. como Dulce. Ese weón de Piccolo, weón, marcó la tendencia en moda, pero de por vida de ese episodio. Sí, Ese es un outfit, pero 20-10, weón. Sí, que maravilloso. era una figura con ese outfit, Sí, weón. weón. Bueno, la cosa es que le estaba comentando que la serie estaba muy, muy, muy pegada con lo que pasaba en manga. Y eso trajo problemas, como siempre pasa en este tipo de cosas. Sin embargo, se lo sacaron olímpicamente con estos rellenos que estamos comentando, que fueron bastante bien aceptados al principio, por lo menos. Y que le dio esta vitalidad a la serie donde la gente leía el manga y igual veía el anime y lo pasaba en la raja con las dos experiencias. Yo estaba leyendo un poco de entrevista y había una cuña del productor de Kozo Morishita que me pareció maravillosa. Que él como quería describir esta experiencia de por qué Dragon Ball Z había sido tan popular según él. Y él decía que el hecho de que el manga y el anime estuvieran pegados fue lo mejor que podía haber ocurrido, porque para él Dragon Ball Z era como un sashimi, que era cuando es como un anime y un manga que están juntos y todo está fresco. No pensaba, pensé que era por los cortes o algo así, pero es por Los fresco. cortes, Sí. claro, la Pau estaba así como, claro, porque con el cuchillo ahí, con los cortes, sí, no. Yo pensé, oh, qué cosa más deliciosa. También, sí, pero se refiere a la frescura, a la frescura del producto. Era efectivo que la separación del tiempo entre el manga y el anime era mínima, entonces podía estar atento a las dos experiencias, porque sabemos que no todos los mangas pueden contar lo mismo, o hay mangas que de frentón pasaron décadas para que se adaptara. El caso creo más emblemático para mucha gente es Yoyo. Ojo, sí, po. Entonces, esto estaba fresco, pues esto venía de la manito ahí, directo del horno. Es ahí que yo tengo siempre la impresión de que toda la producción, incluso de Toei, siempre supo qué tenía entre manos, que era un proyecto importante, ¿cachai? Entonces tenían que hasta enfocarse en que la carrera de no alcanzar el manga también tuviese un mínimo de calidad, que la gente pudiera apreciar. Sí, es verdad. O por último, yo creo que se lo tomaron en serio al principio, lo cual ahora es como raro en Toei, jaja. Sin embargo, yo creo que nadie, creo yo, nadie se esperaba el éxito de la serie, bueno. Yo creo que nadie se lo Es que, esperaba. ¿sabes por qué te lo digo esto? Porque en la actualidad, bueno, no tan actual, pero ya en tiempos modernos, han pasado weas demasiado obscenas y ordinarias con el relleno, weón. Onda, todo lo que pasó con Dragon Ball no es nada. Nada. No, no es nada. Pues hay unas series que Onda, a tienen. mí lo más absurdo es lo que pasó con Bleach, y eso que me carga Bleach, weón. Es que Bleach es un relleno entero, saludo. Sí, aquí salgo corriendo. Sorry, si a alguien le gusta Bleach. Aquí salgo corriendo, sorry. Bueno, a mí me gustaba, pero ya filo. En pasado. Es que no tengamos esta conversación. Sí, ahora. No va al caso, no va al caso el día de hoy. Bueno, eso, la serie fue extremadamente exitosa, tuvo 153 episodios, como le estoy comentando, entre medio tuvo todas estas películas, que de seguro va a tener el episodio de las películas, por cierto, a futuro, si tuvimos el de las de Dragon Ball, obviamente haremos algo con las de Dragon Ball Z. Son 291 episodios. En total. En realidad, son 293, porque los especiales de televisión son episodios. En total. Los de Gohan del futuro y de Bardock. Claro. En total. 293. Sí, sí. Estoy hablando de Dragon Ball Z, Z. Entonces, toda la experiencia fue absolutamente increíble. Bueno, era lo que me llegaba por esta famosa talla que lo comenté en el episodio de Dragon Ball, que llegaban estas revistas españolas donde literalmente decían que Japón y España se paralizaban cuando daban estos episodios en la tele. Sí. Y aquí también ocurrió algo más o menos parecido, sí, precisamente para la saga de Freezer. Sí, fue locura. Daniel, no sé si tú quieras comentar algo de todo esto antes que saltemos a un poco a mencionar pequeñas cosas del staff. Es que en el fondo se mantuvo como el mismo equipo técnico, el mismo compositor, el director fue ahora, bueno, antes eran dos en Dragon Ball, ahora solo soy yo, Daisuke Nishio, creo. Sí. No, a nivel técnico es eso. Bacancito, sí, en realidad yo lo único que quería destacar es que si bien ya estaba trabajando en Dragon Ball antes y en muchas otras series, esta serie es recordada porque dejó en alto al director de la serie, que es Daisuke Nishio, porque mucha gente sabe que esta fue la serie que lo transformó en el dios del aire del anime. Ese es su título, es su título así como a nivel interno de la industria de animación, de la industria de anime, él es el dios del aire. Él es, por lo que pasó en Dragon Ball Z y en Dragon Ball en general, se transformó en un experto en hacer combate aéreo en anime. De hecho, lo que lo llevó, y que hay gente que dice ¿what? Pero toda la gente que lo ha visto en el corazón lo sabe, es que es precisamente por eso mismo que lo contrataron para hacer Pretty Cure. Y Pretty Cure es la Michael Giel por excelencia de combate aéreo, bueno. Así que este compadre fue donde realmente se refinó en esta temporada. Sí, y el resto es la misma gente. En realidad, bueno, obviamente salieron canciones nuevas. El tema de Shunsuke Kikuchi mejoró más todavía. ¿Sabes qué? No me acuerdo en este orden si fue en Dragon Ball Z o fue en Dragon Ball, weón. Que Dragon Ball Z para mí, esto es puro hueveo, pero lo voy a mencionar igual. Tiene una de las canciones más ultra dramáticas de la historia del anime, weón. Yo no me acuerdo si es ese tan tan Dragon Ball. Ese es Dragon Ball, ¿no es cierto? Sí, Ball. Sí. Para mí ese es el tema más. Sonaba en la saga de Piccolo Daimao. Sí. Para mí ese es el tema más así como no sé, weón. Me va a estar hasta risa, lo encuentro como irónico, porque es como, weón, fácil. Es muy chistoso. Pero igual en las primeras sagas de Dragon Ball Z hasta Freezer, de vez en cuando igual reutilizaban un par de OST. Ahora que lo mencionaste, me acuerdo que cuando chico, en la pelea de Goku contra Freezer, reconocí una canción de Dragon Ball en medio de la pelea, que era una canción que ponían en la saga de la Patrulla Roja. Bueno, nosotros le tiramos mil flores al compositor de Dragon Ball, que en paz descanse en el capítulo de Dragon Ball. Sí, un maestro. Pero quiero comentar, obviamente, que el opening, Chala Head Chala, wow, grande el tío Hironobu Kageyama, bueno, uno de los ídolos absolutos del anisong ever. Todavía lamento no haberlo ido a ver cuando vino a Chile. Quiero decir lo siguiente, esta weá es básicamente el himno nacional de Latinoamérica a esta altura, weón. Sí. ¿Más que Digimon? Sí, yo me bajo el potito más que Digimon. Sí, pero yo igual, a pesar de que amo Dragon Ball, diría que no está tan por abajo tampoco. Yo me uno las palabras de la Laru, le mando un abrazo, que dijo que Butterfly era el lamento boliviano de los monos chinos. Va por ahí la cosa. Palabras fuertes. Pero si a la pobre Laru se la trolearon, le escribieron palabras feas en internet por decir eso. Saludos, amiga. ¿En serio? Sí, saludo a la Laura. La Laura se lo tomó con talla porque sabía que la iban a putear, pero esa es su opinión hot take. Sí. Ah, qué bueno que se lo tomó bien, porque chuta. Sí. La Laura está acostumbrada a tener haters, así que está todo bien. Pero bueno, la cosa es que Chala Hechala, maravillosa, Hironobu Kageyama, no llegó con luz, fuego, destrucción a este país hermoso, llegó con Chala Hechala, que todavía existe un par de almas que se preguntan qué mierda significa Chala Hechala. Yo igual lo sé, pero quiero dejar el espacio a Daniel porque tiene mejor hablamiento que yo. Claro, pero tú sabes de japonés, yo no sé japonés. ¿Te puedo explicar un poco técnicamente? En simple, es una expresión que dice que todo va a estar bien. Sí. Sigue adelante, tú dale. Un dayobu. Una expresión que quiere decir más o menos eso. Y como fue más o menos complicado traducir una expresión tan larga, optaron por dejarlo tal cual, quedó el misterio, pero ese es el significado. Es como, vamos, no importa, dale. De hecho, igual la canción dentro de todo el mensaje dice, al final, no importa lo que suceda, claro, sonreiré el día de hoy, es parte del mismo como idea a fuerza. Es como, dale, vamos, todo va a estar bien. Sí. ¿Nunca te ha llegado algún comentario de ese momento en que en Intertrack dijeron sí, dejémoslo? ¿Nunca te ha llegado algo de eso? No, y fíjate que tampoco lo pregunté, pero no. Uh-huh. Ahora lo que sí es que la adaptación chilena es Chala el Chala. El no Chala, sí. En Chile, aprovechando el boom de Dragon Ball Z, por supuesto que sacaron la música y licenciaron los derechos para sacar unas versiones propias. Pero como todo era tan, por decirlo, al lote, el equipo que estuvo a cargo de traducir las letras o de adaptar lo que estaba en televisión nunca entendió este concepto o tampoco se preocuparon de adaptarlo bien, así que lo que escuchaban fue lo que pusieron, le pusieron Chala el Chala. Entonces Warner Music, la música que vendió acá, oficial y todo, lleva por nombre Chala el Chala. Eso pasa con el primer opening de Dragon Ball Z. Chala el Chala suena como un título... como de árabe, sí, güey. Sí, güey. Sí, pues. Sí, yo solamente quería agregar, porque como Daniel dice que obviamente tengo el contexto del japonés, Chala que Chala, como dijo Daniel, efectivamente es como estar despreocupado. Esa sería la traducción más unga unga que les podría dar, que estar despreocupado. Un mantra que... Lo que pasa es que la palabra que usan en Japón realmente de esto es Hechara. Hechara es la palabra exacta que se usa, que es una suerte de modismo con el contexto de Chala Hechala que se usa en la canción. Y que, bueno, la gente que ha estudiado japonés, lo digo así muy en rápido, si va como en segundo o tercer año, de seguro cachará el kanji de Hei, que se usa para el Hechara, que es el kanji que se usa para escribir Heiwa, de paz. Entonces por eso es de esta despreocupación. Yo estuve leyendo que el escritor de Chala Hechala se llama Yoki Nosuke Mori, y que comentó que él escribió la letra pensando precisamente en que él sentía una suerte de envidia por Goku, porque era una persona como que salvaba el mundo y tenía muchas responsabilidades, pero él siempre se lo tomaba así con así como, ya, vamos nomás. Claro, porque en realidad Goku lo que hacía era luchar por diversión, salvaba al mundo como casi por casualidad, pero no era lo que realmente le importaba. Lo curioso es que cuando chico se tomaba las cosas más en serio. Sí, no sé, depende. Onda, yo no recuerdo toda la saga de Daimao, lo recuerdo como siempre enojado. Sí, pero eso fue por la venganza de Krillin y los demás, pero no fue porque quería salvar el mundo. No, sí, claro, pero sí. Ponte tú... Bueno, ya si menciona algo de Super, como que es muy nada que ver, así que no voy a mentir. Sí, por ahora sí, pero bueno, eso. Y obviamente claro, también quiero comentar que el ending de The Koi Kano Yo no Tobikiri Senkai Power, me acuerdo que cuando lo vi en español la primera vez, latino, como había salido Chala Hechala, yo estaba impactado de lo como de la traducción literal que había tenido, pero... Si lo lees bien, la letra de esa canción siempre ha sido un poco curiosa para mucha gente. Inclusive en japonés es particular. Y yo la había escuchado en japonés antes en cassette y me dio mucha curiosidad de cómo le iban a adaptar también. Y siempre fue como la primera vez que lo escuché, hasta me dio como un poco de entre risa y cringe, y en el fondo está muy bien. Que viene cuando sale esa parte que dice Kamisama puede ser muy cruel. Perdón. Esa, es que es exactamente lo mismo. Se comenta. Sí, se dice Gomen. Es exactamente lo mismo. Entonces dije, wow, tuvieron la gaya de traducirlo literalmente. Qué chistoso, güey. Claro, también cuando dice lluvia de palomas, y en japonés dice pop con chagua. Sí, entonces pop, lo mismo. Sí, fue una traducción extremadamente literal. Ese cuando dice misterio. Fushigi, sí, está súper, súper bien, es impresionante la wea. Ahí la gente que se haya dedicado a hacer este tema en Intertrack, donde le haya llegado, de verdad hicieron una excelente pega. Y una canción que siempre he cortado como tierna. Bueno, a propósito, antes de cerrar este tema, igual, claro, hablábamos que Chalas Echalá, el himno latinoamericano, y no hay que dejar de mencionar al intérprete, Ricardo Silva, que lamentablemente falleció por coronavirus el año 2021. Y que tuve la suerte también de ir a verlo cuando vino más de una vez a Chile, y la recepción que tenía el público era impresionante. Sí, se lo querían harto. Y de hecho, esto era lo que yo quería saltar en conversación acá en el programa el día de hoy, que nosotros obviamente siempre hablamos de los seiyuu acá en Otaku no Shoso. Lo pasamos re bien y aprendemos harto. Con la Pau nos hemos reído muchas cosas de como de la diferencia de un papel con otro. Sin embargo, sí. Lo hemos conversado, lo conversamos en el capítulo de Dragon Ball, pero quiero darle como el destaque ya realmente que merece acá en el programa. Ha sido notorio, yo creo que todo el mundo le ha dado cachado que yo soy un poco como reacio a hablar a veces de la experiencia latinoamericana cuando hablamos de cosas que han dado acá. Y normalmente le doy como el hincapié a lo japonés, porque en mi interés personal estudié el idioma y me gusta la cultura y veo las cosas en japonés, bla, bla, bla. Sin embargo, hoy día es obvio que quería comentar lo siguiente. Nosotros ya hablamos de la importancia de Dragon Ball en latino. Hay gente que simplemente no la puede ver en japonés, que la tía Nozawa le cae como el hoyo y me da penita porque yo la amo a la señora. Y todo este tema que lo conversamos en el capítulo de Dragon Ball. Sin embargo, lo que quiero decir acá es que si bien ya había ocurrido en Dragon Ball, digamos de que acá... Este es el momento donde Mario Castañeda se vuelve la super leyenda que actualmente, weón. Sí, así es. De hecho, yo lo quería destacar de esta manera, porque me parece hasta histórico, a pesar de que yo le he preguntado a gente del pasado sobre este tema que voy a conversarle ahora, me dicen, sí, no era algo que se conversaba mucho, por lo menos en Chile, pero... Lo que me pasa con Mario Castañeda y toda esta cuestión del doblaje latino de Dragon Ball, que es, bueno, religión acá, insisto, hay gente que no la puede ver en japonés bajo ningún punto de vista. He conocido gente que no quiso jugar FighterZ porque no estaba en latino. Ese nivel de como, no, es como, olvídalo y chao. Entonces lo que me... Eso que todo el resto del juego está súper localizado al latino. Sí, pues, exactamente, ¿cachai? Y bueno, la weá es que ya, bacán, pero lo que me ocurrió en ese momento, cuando empezó Dragon Ball Z, por sobre incluso Dragon Ball, es que siento que cuando dieron Robotech, y ahora van a cachar lo que estoy hablando, yo a la gente que es mayor que yo, porque yo lo viví muy chico, les pregunté, cabrón, a finales de los 80, principios de los 90, ¿ustedes sabían que Rijkaard era Jesús Barrero, por ejemplo? Y salió el tema, mira, en realidad no eran, no muchos, algunos sabían, algunos no, pero muy en el fondo había gente que le tenía cariño, pero eso fue como un cariño que se gestó con el tiempo, sobre todo ya para los 90. Y fue como, ya, ok. Sin embargo, yo soy un creyente que nosotros, como hemos pasado en Otaku Nuchos hablando de seiyus, yo y la Pau acá siempre hemos conversado de esta popularidad de esta gente en Japón mismo, o sea... En Japón los seiyus, los buenos seiyus, son mega leyendas. Son gente extremadamente querida en el país. Son gente que salen a la calle y al tiro a la gente va a gritarles cosas y decirles que lo aman. Es un país donde el que hacía la voz era una estrella. Ajá. Y yo haciendo memoria, siento que Dragon Ball Z, particularmente Dragon Ball Z, junto con los Simpsons, son como las primeras sensaciones de decir... Que habían como doblajistas latinos que se volvieron superestrella acá en el continente, güey. Porque tú ves, cachai, que los Simpsons, Humberto Belé y toda esa gente es, pero más, cachai, son como dioses, cachai. Y bueno, yo sé que hay gente que le caga como el pico al caballero, pero Mario Castañeda es leyenda también. Legendario. Lo que sí es super tague cuando viene a Chile, las últimas veces que ha venido, se ha regalado el mitad. Pero es que, mira, él lo dijo, él lo dijo en una entrevista. Dijo, y hay gente que le sacó roncha. Yo, honestamente, es como, bueno, ya lo entiendo. Él comentó en la entrevista, dijo que con el tiempo él aprendió a cobrar. Yo, como artista independiente, estoy demasiado de acuerdo. Así que eso. A mí no me arde, me parece muy bien. Yo sé que el doblaje latino es demasiado importante, que no sé si tú quieras decir algo, Daniel, del doblaje latino de Dragon Ball Z. En realidad, bueno, sí, yo reconozco el trabajo y es bueno la trayectoria, pero me quedo con la versión original. Yo creo que habré visto no más de 5 veces la serie completa con doblaje latino y el resto solo japonés. Así ¿Tú cachai que que somos la por ese mega motivo, minoría, o no? sí, a señora Nozawa yo la idolatro, Es que no. eso me gusta, que aquí entre los cuatro tenemos un culto a la tía Goku. Es que la tía Goku, papá. Sí. No, y vamos a decir Yo a... no me incluyan porque yo no puedo con la versión en Japón, lo siento. Yo soy también en latino, ¿Ve? perdón, ¿No está bien? Sí, yo pero sé que soy minoría. F. sí. No. Tenía que aclararlo, Bueno, tenía que entre aclararlo. los tres tenemos un culto a la tía Goku. Es que... Sí, aclarado. Sobre todo después de que la escuché en Gamba no Boken, para mí la tía Goku es lo más grande, weón. Es lo Ah, más sí, grande. pues. Ella no salía en Kitaro también. Sí, era Kitaro. Era, Sí, fue era Kitaro. Kitaro. No, fue, no, no siempre, pero fue una temporada bien larga de Kitaro. Doctora Kureha. Sí, no, sí, la tía es seca. Pero yo quería. Bueno, eso, entonces, mira, curioso, eres de ese grupo mega chico y reducido latinoamericano. Me gusta, Adriel, me gusta, me gusta. Pero sí, ¿sabes? Uno igual reconoce el talento y el trabajo y la consistencia también, porque yo he visto a Mario Castañeda en las presentaciones y el gallo igual sabe de lo que está hablando, porque está bien, dobló a Goku muchos episodios, pero no tiene por qué recordar ni tampoco tiene por qué saber en las escenas en las que él no Su estuvo pega. presente. ¿Cachai? Sí, pero mucha gente que a lo mejor se dedica a esto no lo hace con tanta profundidad y con tanto conocimiento. Sí. Entonces igual yo valoro eso. Y se nota caleta, qué cacha. Se nota No, no, o sea, mucho. lo que refiero, no, no estoy diciendo que es su pega saber, estoy diciendo que es su pega doblar. Eso me refiero, que para él era el traer la comida a la casa nomás, doblar a Goku. Entonces. De hecho, a propósito, como no sigo mucho estas convenciones, porque sí, me parecen relevantes, pero no soy un fanático de ellos, sé que ahora este año, 2024, hay una super convención y viene René García, Carlos II, Mario Castañeda, Vienen todos, de hecho, Laura Torres, todos los sí, vienen. principales. Sí. A ver si encontramos la información y por último la publica Hayama, porque va a ser como la primera vez que van a estar como todos reunidos Eso salió en hace un solo poquito, evento. creo, Sí, hace muy ese poquito. anuncio. Bueno, Iría, pero no, me da no, voy a decir, empiezan a ahorrar entonces. No, no. No, no, no, pero me refiero para la gente que le interesa, va a ir a pagarle todo, Sí. ¿sí? A los cuatro. Pues te encargo lo que vale ese meet and greet. No, por eso, con los cuatro, taga, taga. Yo creo que hay que pagar mínimo, No, mínimo 100 si lucas. vienen más, como 5, 6, algo así. Ahora, lo que también rescato con el tiempo y que incluso se valora hasta en España, hay un montón no sé cómo decir, los youtubers, tiktokers, no lo sé cuál es la categoría, de gente que hace contenido en España y que reacciona al doblaje de México y que incluso ha entrevistado a estos actores de doblaje y reconocen el trabajo y la caracterización. Por ejemplo, el grito de Laura Torres cuando Gohan se transforma en Super Saiyan nivel 2 es majestuoso. O sea, es como que se puede ir a la par o un poquito más abajo del trabajo de Masako Nozawa. Entonces, es importante. O sea, o sea, es imposible no reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, más allá de las preferencias personales. Ah, ¿Sabéis sí. que por la única wea que está un escalón por debajo, por la única wea que está por debajo es que no pusieron la canción de fondo? Oye, eso lo va a hablar en el Ah, ese lo va a hablar en el episodio de sí. Cell. Va a hablar en el episodio de Cell. Claro, pero eso no tiene que ver con el trabajo de los No, actores. no, sí, claro, solamente que no me podía quedar sin comentar Está eso. bien, ese día mandan un mensajito. Sí, lo vamos a leer en vivo y en directo. Porque de verdad que lo vamos a hablar ese día. Lo tenemos reservado, esa conversación para ese día. Está Bueno, bien. sí, bueno, eso, quería comentarlo. Que fue que el doblaje de Dragon Ball Z, particularmente Z, es tan gigante que volvió a esta gente como leyendas, como que. en Latinoamérica los conocen a todos, y no sé si eso haya pasado, por ejemplo, con películas de Disney y otras cosas antes. Había gente que conoce, si está ahí metido y todo. Por ejemplo, ¿cómo se llama el caballero de los Picapiedra? El Tata, no sé cuánto. Ese mexicano es mega famoso también para el mundo del Jimenero. doblaje. Pero no me acuerdo, pero la cosa es que es gente muy querida, pero siempre he sentido que Dragon Ball Z y Los Simpsons transformó por primera vez el trabajo del doblaje en México como en superestrella, weón. Sí. Sí. Así. Bueno, sobre todo el narrador, que ya falleció, José Lavat. Falleció. Sí, es muy, muy icónico también. Sí. Él también era la voz de la radio concierto. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, mira tú, qué lindo. Yo no sabía que era él. Mira, me estoy dando cuenta ahora, wow. Bueno, pero sin embargo, como hablamos de casi todo lo importante en el tema de los sellos en el capítulo anterior de Dragon Ball, quiero comentar a los dos papeles que me parecen son como la revelación de la voz, particularmente por sobre cualquier cosa. Bueno, primero es Vegeta, Vegeta, personaje que viene a revolucionar completo a la serie. El tío Vegeta está hecho por Ryo Horikawa, el tío Ryo, Qué grande, qué que grande. sí, que había sido también famoso en los 80 porque era Shun en Senseiya. Y que nosotros lo comentamos cuando estuvo el capítulo de Detective Conan porque era Heiji Hattori. Heiji Hattori, así es. Sí, así es. Y hace Tadao Yokoshima. Ya está Yokochima, ya se trataba Yokochima. Sí, eso quería. Es que nosotros lo comentamos que salió el tema de que Mikami y Yokochima son Bulma y Vegeta. Sí. Sí, es igual, es sabido. Le da un gustillo especial ver en japonés si viviste. Y sobre todo cuando eres chico, supongo, como que creciste con Dragon Ball, te encontrás con eso, es como, what the fuck, Debe ser súper talla, debe ser man. demasiado talla. Sí, como demasiado chistosa la weá. También es Capitán Falcon, weón. Show me your boobs. Sí, es Capitán Falcon. El Capitán Falcon, sí. Sí, weón. Así es. Brigio. Y la otra voz que es, weón. En Japón lo aman, weón. Porque es una voz que todo el mundo intenta imitar. Porque es una voz muy especial que es Freezer, po. Ryusei Freezer. Nagao. Sí, es Ryusei Nakao. Freezer tiene. Es imposible de hacerla, weón. Es como media nasal, pero bien como brígida, igual. Ay, me gusta la risa. Sí, sí, es bacán. Bueno, este caballero tiene también varios papeles famosos, quiero destacar algunos. Es Viking Man en Anpan Man, que yo creo que entre la gente que hay en Japón debe ser uno de sus papeles tan famosos como Freezer, honestamente. Es Sniff en los Moomin. Es Sniff, po, weón. Qué hermoso. Y es Mayuri Kurotsuchi en Bleach, entre otros. Sin embargo, yo creo que Viking Man, Sniff y Freezer, sus tres papeles gigantes, weón. También sale como César Clown en One Piece. Y a mí me da risa que cada vez que se lo pillan en la calle, cada vez que se pillan ese weón en la calle, todos los cabrones se le gritan ¡Furiza-sama! No, le dicen su nombre, le dicen ¡Furiza-sama! Sama, siempre ha agregado el Sama al final. Y él se pone. Sí, que me encanta que le agregan el Sama al final. ¡Furiza-sama! Muy talla la weá. Pero bueno, yo creo que esos son como los dos papeles que, con voz por sobre todo, que vinieron a revolucionar. Porque bueno, todo el mundo sabe que Gohan es la tía Masako. Sí, pues. Es demasiado evidente. Yo me enteré de esto, que creo que no, yo no sabía esto, lo caché para Otaku no Shosho, que el único cambio radical de la versión japonesa es que cambiaron a Chichi. Ah, no sabía eso. Chichi Yo originalmente tampoco en sabía. Dragon Ball lo hizo Mayumi Zo y la cambiaron en Dragon Ball Z por Naoko Watanabe. Que le pasó una weá muy. No sé, bueno, pues tendría que cachar el caso, tendría que leerlo con exactitud, pero lo encuentro muy buh. Que le pasó ese clásico de que tuvo un caro chico en la maternidad y la cambiaron, la reemplazaron y no volvió nomás. Bueno, saben que siempre he escuchado como el Gokusa de la segunda actriz. Sí, puede que sea eso, pero bueno. Pero quería destacar más que nada eso. Y también quiero decir que nosotros en el capítulo de Dragon Ball ya conversamos en extenso de la manzana y que de contra cagada, que es con el tema de la distribución local, actual de Dragon Ball y cómo se han perdido los episodios y cómo se han restaurado y cómo se han recuperado. Uno de ellos ¿Sabes fue. qué? Eso es triste, weón. Eso es muy triste, weón. Bueno, así es la vida nomás. Menos mal que por último hay fuente ahora. Algo que algo. No sé, de hecho no sé si cacharon, que igual fue como, oh, bueno, hay gente que hizo un plop al máximo. No sé si ustedes cachan de que toda la vida la Toei lo han puteado, de que tienen malas fuentes de Dragon Ball, po, weón. Sí. Ajá, que los putean y la weá así como pa'l pico. Y cuando murió Toriyama, en una de las notas dijeron, ya, bueno, murió Akira Toriyama, aquí tenemos un par de imágenes de su trabajo. Y literalmente tiraron de la Toei de la bodega y sacaron todo en calidad hermosa, weón, ese día, weón. Ya, en serio. Mm. Las formas no tienen todo como para hacer un gran lanzamiento de toda la obra. De hecho, igual coleccionistas independientes, vi que escanearon, tenían una copia de 35 milímetros de la segunda película de Dragon Ball. Es Kineco Video, creo, ¿no? Creo. Pero también había un coleccionista japonés que también subió, escaneó otra película, pero que era una copia de 16 milímetros, no 35. Pero si no fuera por los fanáticos que restauran, o que incluso en Japón que grabaron la serie, porque más allá de la imagen, los registros que tiene Toei del audio también es de muy mala calidad. Mal, malísimo. Lo que uno puede encontrar de buena calidad, que sea el broadcast audio, es de recuperación de fanáticos que le grabaron a través del tiempo. Sí. Exacto. Sí. Que no quiero gastarme mucho de eso porque lo conversamos en el episodio de Dragon Ball. Sí, lo hablamos. Entonces, tal vez la única vuelta que le podría dar es que, como Cabe no estuvo en ese episodio, Cabe, tú tienes cosas de Dragon Ball del anime, y si no tienes, ¿te gustaría tener algo? Puta, todo lo que tengo es pirateado. Ajá. En Latinoamérica, amigo. No, todo lo universo de Dragon Ball es todo figuritas y cosas por el estilo. Uh-huh. Hacía algo del anime de Dragon Ball. Uh-huh. Me acuerdo que yo quería comprar los DVD de la tercera, pero los caché muy tarde. Esos también son piratas al final del día, ¿no? No, son originales. Ah, son originales. Ah, muy bien. Ya, es que me acuerdo de lo que pasó con Candy Candy, y eso no era original, se lo aseguro. No, en absoluto. En absoluto. Y que por eso lo compraron. El Dragon Ball de la tercera creo que era un Master nuevo, entonces me dio curiosidad, pero nunca lo pude conseguir. Es una versión comprimida de los que sacó Funimation en Estados Unidos. ¿Y tiene le chantaron el doblaje, la tiene encima eso? ¿Y ahí sí, exactamente, ni siquiera tiene subtítulos castellanos. Debió quedar raro. Sí, quedó raro, pero igual es una calidad aceptable y es oficial. Claro, sí. Bueno... Ya era súper barato, valían como 4 lucas, pero me metí muy tarde ese tema, entonces ya iban como en el DVD 30, era como ya medio pájaro. Bueno, pero... tengo, son 39. Tremendo, weón. Puta que eres grande, Daniel. Sí, bueno, para más diversión al respecto, hicimos el capítulo de Dragon Ball y hablamos en extenso de eso. Ahí si quieren... Ajá. Eso, yo creo que... ¿Para qué vamos a andar haciendo recomendaciones? Sí, obvio, todo el mundo llegó hasta este punto en Dragon Ball Z, así que... Yo creo que vamos a empezar a hablar de spoilers y momentos favoritos, ¿les parecen? Dale. Uh-huh. Sí, pues. Eso, yo quiero empezar con la Pau, porque yo sé que la Pau ha tenido una relación, como ya dejó claro, un poco curiosa con Dragon Ball Z. Bueno, nosotros el día de hoy, ¿tú cachaste? Pues nos pusimos de acuerdo que queríamos hablar desde Raditz hasta Freezer. ¿Y cómo es para ti toda esa parte de Dragon Ball? ¿Qué te parece de esa parte? Cuando la parte de Gohan chiquitito entra, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí. Solo va a estar segura. Sí, sí. Sí. Sí. Esos capítulos de Gohan entrenando solito, cortándole la cuerda de dinosaurio de a poco. Y haciéndole bistec todos los días, esa parte es demasiado entretenida. Creo que para mí es como muy cercana al Dragon Ball del Goku chico, pero en otro contexto. Y la otra parte que era como creciendo, porque en algunos momentos no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, era todo esto de las fuerzas especiales y mi weón. Con la pose hermosa. Y encima me lo encontraba súper desesperante. Yo era como, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué son así? ¿Qué le pasa? Así. Creo que el tema de los poderes y todo no lo estaba entendiendo muy bien, como que creo que de más grande empecé a comprender como lo terrible que era Freezer, porque inicialmente era este personaje pequeño que andaba como flotando, como si fuera como indefenso, y en verdad era brígido, como que no necesitaba más que eso en ese instante. Pero creo que toda la parte entremedia la vi de una manera como lo... como todo el preparativo para Namekku, por ejemplo, era muy interesante. El viaje hasta Namekku también fue demasiado interesante para mí, ojalá no pasar. Goku cuando veía la cerveza decía, oh, no. No, sí, toda esta parte del viaje, después que llega el segundo grupo y está todo este como embrollo ocurriendo, fue pura ansiedad. Todo ese arco hasta Freezer fue todo muy terrible, honestamente. Pero fue muy O emocionante. sea, terrible para bien, dices tú. Sí, porque fue todo como muy intenso en su medida. Pero como que toda esta cuestión de los power levels o los momentos de las peleas, como que no tengo como recuerdos tan intensos. Como que lo que más pienso es como mi papá viendo tele a las 4 de la mañana. Eso es lo que más pienso más que lo otro. Sí, siento que tu conexión con Dragon La Ball es más. máquina curaba que era horriblemente lenta. La máquina que curaba que era lenta. Concha Ah, tu sí, madre, ¿por qué era ese tan es. Ah, la recuperación. La recuperación que es la Claro, mejor como herramienta tres. para el relleno ever, weón. Ahí, es que, ahí me conecto con lo que hice la Pau. Esa weá me frustraba caleta, weón. Sí, es que Sí, no puedo, lo que no puedo tenía. más. Lo que te iba a decir es que siento que tú tienes como una conexión más como con la historia de los personajes más que con las peleas. Sí, como que a mí me gustan las peleas en general, pero como lo he dicho 3.000 veces, yo no soy exactamente una persona de shonen. Entonces, como que hay ciertas series que me atraen por las peleas, pero yo soy siempre como personaje trama, personaje trama. Entonces, y Dragon Ball debería haberme atraído por el tema de la pelea, porque es como su fuerte en todo sentido. Pero creo que en pelea lo que más me llama la atención, pero es mucho más adelante, es ya con lo de Buu, porque tiene como esta, bueno, antes de que se separe y todo, pero tiene como esta dicotomía, como que no es realmente malo, como que no sabe, como que eso para mí era mucho más interesante, pero eso es mucho más adelante también. ¿No tuviste juzgandito en Dragon Ball, Pau? No. Así sin pensarlo, Bueno, no. yo lo divido ese tema de los juzganditos en dos etapas de la vida. Mis amigas que eran mega, mega jóvenes, le encantaba Gohan porque lo encontraban tierno. Lo encontraban tierno, Gohan. Gohan es tierno. Sin embargo, mis amigas de 14 para arriba, adivina quién era el guachito número uno, que no es de esta temporada, de hecho. Trunks. Trunks, weón, Trunks, sí. Era Trunks. Y mis amigas Pero no más. un Trunks específico, tiene que ser el Trunks del futuro, No, es Trunks del no el futuro. de los Trunks No, del no, sí, de presente. hecho, cuando salió el Trunks, por ejemplo, el de GT, mis amigas fueron a protestar a la calle, pues, weón. Sí, fue como, weón, me lo Como cagaron. este weón. Ah, y para mis amigas más edgy era Vegeta, obvio. La más edgy era Vegeta. Yo nunca había escuchado eso. Que yo tenía. Era como. Mis amigas que la vieron cuando tenían 10 años, Gohan. Gohan era tan tierno, le encantaba. Sí, tenía una amiga que lo dibujaba porque encontraba así como tiernucho a cagar. ¿En serio? Sí. Mis amigas que tenían Yeah. 14 a 19, 20 años, Trunks. Trunks era como guachito rico, guachito hermoso. Y las maestras y las que estaban escuchando Sobre Eternu y Dark Wave One, Vegeta. Vegeta era así. Y a nadie le gustaba Gohan de la Vegeta tele. era... ¿Qué cosa? Es que Gohan grande. O sea. Vegeta se convirtió en muy buen material de esposo con el tiempo, ¿qué quieres que te diga? Es que bueno. O sea, es parte del desarrollo. Es falta el desarrollo. Sí, pero quería Sí, comentarlo. ¿qué quieres que te diga? Quería preguntarte por si acaso, porque había amigas que veían Pero Dragon da Ball en el tema igual. femenino, lo discutieron en algún momento. No, hubo juzgando ahí, no. Y algún momento muy, muy particular, así que te guste mucho, mucho de esta parte, uno en específico. No, ver a Gohan en el entrenamiento, Gohan es mi Qué favorito. curioso, De que verdad. Sí. estábamos comentando que eso era relleno, pero es probablemente uno de los mejores rellenos de Dragon Ball en general. Sí, a mí me gusta mucho esa parte, como que parte de este niño indefenso llorón. Que de repente va creciendo, como que va adquiriendo. A mí me gustan mucho los arcos donde la gente aprende cosas en general. Por eso te gusta Creo que tanto tiene que ver Hunter. con que sea Dragon Ball. Como... Sí. Eso. Dale. Cabe que tírate nomás. ¿Y qué te parece toda esta parte general de lo que vamos a comenzar el día de hoy? Para mí es lo mejor de Dragon Ball, digamos, de la parte Z. ¡Wow! Onda. Sí, o sea, todo ese intervalo para mí es lo mejor de la parte Z. Lo que sí es como bien curioso porque yo en la vida, el arco del que más he conversado con amigos, amigas, con quien sea, acerca de Dragon Ball siempre ha sido el arco de Cell. Siempre ha sido como las weas que deja más a la conversación, creo yo. En el sentido como de debatir, aguas, líneas temporales, un montón de cosas, y hay demasiado juego que sacarle. Pero para mí, yo me acuerdo de que cuando chico, ese tramo de Raditz hasta Freezer, puta weón, era. Yo me agarraba los pelos de la desesperación, así de la ansiedad, que no. Bueno, yo sentía que me levantaba cada día únicamente para ver un capítulo más, weón. Y así como Bacán. momento. Y aparte de que esto data de prácticamente el principio de la serie, mira, cuando empieza Z, yo recuerdo que estaba como. Más que nada, como, oh, qué curioso, porque yo recuerdo haber encontrado el final de la primera serie como. Como bien, onda, no me hubiese quejado si terminaba ahí, ¿cachai? ¿Qué, lo de Onda, Goku casándose? sí. Ya, ok, sí. Sí, la verdad es que, mira, bueno, yo de verdad nunca jamás me planteé el tema de la procedencia de Goku, nunca me. No me importó quién es su papá, su mamá, nunca me lo pregunté, weón, Ah, ese tema ¿cachai? sí lo voy a conversar ahora más rato. Sí, bueno, es que yo creo que a todos nos pasó algo parecido, sí, en diferentes intensidades, pero yo creo que es algo que igual. No, la serie anterior no daba mucho espacio a pensar eso. Onda, Goku tenía a su abuelo y chao, nada más. Que Y todo el mundo digamos de que nadie tampoco lo sabía internamente. Sigue. estaba. Puede ser, no, weón. No. Ni Toriyama lo Ni sabía. Toriyama lo sabía, pues sigue. A ver, bueno, de hecho, ahí sí tenéis razón, claro. Sí, puta, hoy claramente todo hecho sobre la marcha. Pero, ¿sabéis qué? Y de hecho, con el tiempo he apreciado todavía incluso más este intervalo de episodios porque. Cuando me empecé a enterar de que de toda la intervención de los editores de Toriyama, que básicamente la historia estaba así de improvisada, la verdad es que lo aprecio mucho más, porque ponte tú, uno de mis momentos favoritos ever, incluso del anime en general, es cuando Raditz llega a la Kame House. Chimo, al principio. Primer Bueno, episodio. ahí yo de verdad, el segundo Ah, el episodio. segundo, sí, el segundo episodio, sí. Porque en el primero ya te tiran el palito de sale Goku entrando como una nave a nivel de flashback. Te juro que ahí yo no entendía nada, weón. No sabía qué pensar. Y cuando llega a la Kame House y le pega a Krillin con la cola y le dice a Goku que es su hermano y la weá, yo dije, weón, me explotó la cabeza y empecé a recordar cuando Goku tenía cola. Y yo dije, conchetumare, estaba todo planeado del principio, qué historia culiada tan complicada. Ya, le mandaste ese rollo. Sí, es que bueno, siento que para ponerlo en perspectiva, es como me siento actualmente con One Piece. Yo creo que eso me pasó ahí. El tema como del foreshadowing, ¿cachai? Es mi primer acercamiento como a esos recursos narrativos. Y bueno. Hablando de series que no existirían ni cagando si no fueran por Dragon Ball, pues. Exacto, como lo que dijimos antes, de la influencia, ¿cachai? Y yo te juro que recuerdo ese momento con tanto cariño porque fácil es de las weas que más me ha impactado a nivel audiovisual, weón. Onda, de verdad no lo podía creer, no sabía qué pensar, no sabía hacia dónde iba a ir la serie, en qué se iba a convertir, ¿cachai? Y si más encima todo le sumamos a todos, no sé, por las weas que le decía el hermano de que ya, bueno, si querés que te vas a tu hijo, mata a 100 personas y trae sus cuerpos para acá. Y era como Conchetumare que cambió el tono de esta serie. No sé, me sentía viendo una wea mea prohibida, incluso, weón. El gusto del anime en ¿Cachai? los 90, pues, así era, el gusto de Sí, estar no, viendo sí. algo supuestamente medio prohibido. Claro, ¿no? Yo sentí ahí, pero de forma acuática. Y bueno, todo el desenlace que fue la pelea con Raditz, a todo esto que es una de mis peleas favoritas de Dragon Ball, la pelea con Raditz. Porque siento como la desesperación, onda, Sí, la esa es la frustración palabra. de no poder ganarle al weón, de que era un weón tan absurdamente poderoso y tenían que unirse de Piccolo y Goku para poder ganarle y no podían hacer nada. Tuvo que llegar a coger a pegarle un cabezazo para equilibrar un poco la El balanza. legendario, las muertes de todo el resto de los personajes, weón, lol, No, y también en el desenlace de este arco está también otro momento que. Puta, también lo tengo muy tatuado en el corazón, que es cuando Piccolo mata a Goku y Raditz al mismo tiempo. Esa weá, de verdad, cuando chico no la podía creer. Era. Sí, pues. El Es que, bueno, atravesar. yo nunca había. Yo creo que ni siquiera para ese entonces había jugado Mortal Kombat, así que imagínate esa weá. Ah, chucha. Dios, Dios, o oh no. Onda, es mi primer Fatality, pues, weón. El primer gore. Oh, entonces, bueno, imagínate. Esa emoción de cabro chico de 6 años viendo ese impacto, weón, onda, y lo poético que es que hayan matado a los dos hermanos al mismo tiempo. Onda, bueno, no lo podía creer. Es verdad eso. ¿Cachai? Y más encima que a manos del peor enemigo de la serie anterior, que era Piccolo, po, weón, onda, de verdad no sabía qué crees te iba a pasar, weón. Ah, y a eso le agrego una cosa que te acordé, Gemma, que hablamos un poquito de esto una vez que viniste a almorzar, parece, hace unos meses. Que. No sé, bueno, me imagino aquí el amigo Daniel nos podrá decir si fue improvisado o no, lo más seguro es que sí. Pero yo me di cuenta hace relativamente poco que en teoría cuando Piccolo mata a Goku y a Raditz, el buen ya era bueno. O estaba en vías de, porque Goku llegó al otro mundo y nos llegó, no siguió hablando del espacio. ¿Te acordáis de que decían de que la gente que había matado el Piccolo original no iba al otro mundo? Ah, sino claro. Que se quedaba como flotando en el espacio. En un limbo, sí. Uh-huh. Pero Goku llegó al otro mundo, po, y también Raditz se fue al infierno. Po. Ay, me suena que es como un hoyo argumentativo, pero bueno. Llegó, es que llegó donde Masami lo mandó al infierno. Es decirte que Goku cuando los mató, o sea, Piccolo cuando mató a Goku y a Raditz, el buen ya era bueno. Po. Yo creo que eso lo inventaron cuando les preguntaron. Estaba pensando si no sé si eso lo dijeron solo en el anime o también en el manga. Esto que decías que el alma que, por ejemplo, Krillin no estaba dando vueltas. Pero no sé si eso fue solo del anime o fue del manga también. Creo que en el manga sí lo dicen. O sea, además que para más encima, aquí me refresca la memoria, pero hasta ese punto el cielo, con este concepto de cielo que nosotros después conocimos en Dragon Ball, no estaba hecho, ¿no? O sea... No. Sí, para mí más cercano al concepto de cielo quizá del templo sagrado. El templo sagrado, sí, de hecho, eso es curioso, como que el concepto de lo sagrado y del cielo va subiendo poco a poco en escala en Dragon Ball, güey. Sí, sí, es verdad eso, sí. No, pero la pelea esa es recordadísima, sí. Recordadísima más que nada por la desesperación, sí, ese es el tema. Igual el componente de desesperación también es recuático cuando llegan Nappa y Vegeta, güey. Sí, yo sí, recuerdo sí. Que ahí estaba con tragedia, onda... Me dio tanta pena, me acuerdo, Tenchin Han, weón. Sí, pues. Es que fue tragedia. Yo lo sufrí terriblemente, esa weá. Yo diría que uno de los aspectos relevantes de esta etapa de la historia de Goku es que comenzó la escalada de las unidades de poder. Claro. Cosa que claro. En realidad yo no soy fanático, no me gusta eso. Pero desde el primer momento comienza, o sea, llega Raditz con este medidor, con el Scout, a ver las unidades de poder, y fue algo que se sentó en las bases de los fanáticos y hasta el día ya. ¿Y quién es más fuerte? ¿Y quién tiene más unidades? Que igual es súper ridículo hace, porque en un combate son muchas lo que tú tienes que mezclar y conjugar para que alguien gane, ¿no? Más allá de los niveles de poder. Pero claro. Lo que sí es chistoso que hasta el día de hoy ya es un meme, ya hace no mucho apareció este meme del audio de Ginyu cuando medía a Goku. 90.000, 120.000, y ponen el video de la gente que está echando benzina. Sí. 140.000. De la benzina, qué horrible. Claro, pero este es como el inicio de las unidades de poder que quedó ya como algo más bien clásico asociado a Dragon Ball, a pesar de que luego ya con Majin Buu se inventa un nuevo sistema de medición de unidades, que son los Kiri o los Kills, según cómo se traduzca. La midichloria. No, eso ya después. Estoy weyando. Pero eso es como algo que se hereda de esta parte de la historia, que es el tema de las unidades de poder. Y más allá de lo que comentaban sobre el entrenamiento de Gohan o esta primera pelea que de alguna forma te muestra la desesperación y te muestra un arco que uno no se espera, que son los orígenes de Goku y que va en escalada, porque claro, primero llega el hermano, ya, y este hermano ¿de dónde viene? No, es que hay más Saiyajines, ya, ¿y quiénes son? Ah, y estos pertenecen a un ejército, y como que va en la escalada y llega hasta el mismo origen, o sea, vas a derrotar a quien aniquiló a tu raza, o sea, la cuestión es como que va en escalada y es como que ¿para dónde va esta historia? Y al mismo tiempo de rompe y raja muere el protagonista, pero se abre a una dimensión de que pero existe el más allá, entonces más allá de las esferas del dragón que se pueda revivir a Goku, Goku siguió perfeccionándose y aprendiendo nuevas técnicas. Aparece Kaiosama, que es uno de los personajes que más me gusta en esta parte de Dragon Ball, y por supuesto porque la desesperación con los niveles de poder también es algo que se marca mucho, o sea la muerte de Piccolo y esa demostración de amor a Gohan, que nunca nadie lo había tratado como un igual, y después incluso el mismo discurso de Vegeta cuando Freezer lo mata, que de alguna forma incentiva a Goku a sacar esta rabia de la raza Saiyajin, son momentos que igual después como que trascendieron y quedaron en la cultura de quien guste del manga y del anime, o sea, son momentos icónicos más allá del universo de Dragon Ball. Entonces claro. Yo creo que que más allá del estilo que cambió la propuesta de los combates o de cómo tomamos la violencia como parte de la narrativa, se marca este precedente de las unidades de poder, que yo creo que es como lo que identifica y marca a esta nueva versión de Goku. Sí, cambió la dinámica, ¿no? Es verdad. Sí. Lo cuático es que en un principio yo lo sentía como algo supernatural y coherente. O sea, lo que tú entendías ahí antes era un poco lo del ki. Obviamente cada vez que Goku iba mejorando, su ki iba aumentando, pero tú no sabías ahí con números, eso era como... No, claro, solamente que como uno tiende a pensar que un extraterrestre puede tener mucha más tecnología, me parecía lógico que ellos pudieran medir el poder. Claro, pues era una civilización más avanzada, sí, de hecho ese es el primer gran golpe de Dragon Ball Z, como comentaba el cabello. De hecho, cuando le pregunté a la Pau sobre su experiencia de Dragon Ball Z, yo pensaba que me iba a decir la talla que me comentaste en el episodio anterior, pues... Tú me dijiste que para ti Dragon Ball Z era como el meme del Discovery, Aliens. Es que sí, igual. Eso me dijiste, Pau, en el capítulo de Dragon Ball. Es que no esperaba que fuera Aliens. Por eso. Al final era, se supone que era esta epopeya china. Y de repente fue como, Aliens. Sí, Aliens. Sí, pues es que ese es el salto. Sí, eso, lo que acaba de mencionar la Pau. Es extremadamente importante. Dragon Ball Z, lo quieran o no, porque como estaba diciendo, esto fue como una elección más bien comercial, porque el manga sigue siendo Dragon Ball nomás. Es justo esa parte donde, honestamente, ya la weá del Saiyuki del viaje al oeste pasa a la mierda. Así ya es como, weón, a la chucha con esa weá. Todo el viaje al oeste como que queda relegado después de Pilaf, así. Sí, o sea, ya, sí, obvio que sí, pero me refiero a que por último, el tema de que era Son Goku, y por eso tenía cola, y la cuestión estaba arraigado a un folclore chino, po. En cambio, ya cuando llega los aliens, esa weá al carajo. Po. Sí, vale, caían Nadie se acuerda de eso tampoco. Entonces, ese también es un quiere, porque le da la libertad creativa a Toriyama a hacer lo que quiera. No sé si es mi fanboy hablando en este momento, pero a mí se me hizo un cambio, pero tan increíble esa weá. Sí, se fue acá, ¿eh? Es que me cuesta incluso describirlo, porque... Bueno, aprovecho para hacer otro momento favorito que tampoco se habla mucho, que es cuando está Goku peleando contra Vegeta y él se transforma en Osaru y Goku le da el flashback. Ah, claro. Y se da cuenta que él mató a su abuelo. Esa fue medio destrozó. En el doblaje de España da a entender que Vegeta mató al abuelo. Es así que un lore hecho mierda, güey. Ah, sí, güey. Pero sí me acuerdo. Y claro, sí, es importantísimo. La verdad que está, weón, beso al cielo, uno de mis momentos favoritos de Dragon Ball, pues, weón, Yajirobe, weón. Qué grande. Sí, weón, cortándole la cola. El que nadie esperaba, cortándole la cola al weón con la espada, que más decía esa espada, cualidad, siempre la corté más charcha, y realmente un momento para ahorro, ¡pa! No, y el diálogo que le dice Krillin a Vegeta cuando le da la Genkidama, me encanta esa weá. De hecho, creo que cuando hicimos el episodio de Dragon Ball ni siquiera le dijimos muchas palabras a Yajirobe, era un personaje de Lulz cuando salió en la serie, que son esos personajes que se quedan ahí porque se quedan nomás y termina teniendo esta parte que épica, pues, histórica para Dragon Ball, pues weón, es grande, weón. Es muy, muy, muy grande. Yo es demasiado ídolo, weón. pero sí, tú, Daniel, de toda esta parte, no sé, de específico, de todo esto que hemos conversado, que tiene algún momento favorito, porque igual quería comentar un par de detalles yo de ahí. Sí, o sea, yo creo que la apuesta de decir vamos a hablar sobre los orígenes de Goku y que funcione es de admirar, porque la historia se puede ir a la mierda, o sea, como no nos interesa este giro, pero todo lo contrario, nos gusta más. Adquirió una mayor cantidad de seguidores, de fanáticos, y es interesante, porque como comentaba, esta escalada de ya, ok, está el hermano, es extraterrestre, hay más congéneres de Goku, Vegeta, Nappa, después, es que tenían un planeta, el planeta ya no existe, hay un villano, y aquí la escalada a niveles de poder, y aquí hay una leyenda, que es el Super Saiyajin, y la escalada a niveles de poder ya se transformó en algo, pero ya puro apoteósico, o sea, estamos hablando que en uno o dos arcos ya se volvió todo como... en niveles que los terrestres ya no podían ni siquiera imaginar. Y tú cachai cuáles son las mayores víctimas de todo esto, weón. Tenshinhan y Yamcha, weón. Y chao, weón. Y ahí es donde aplica el meme de Aliens, pero a la pata. Y bueno, pues coronar con la transformación de Super Saiyajin también es el legado como un sello que trasciende generaciones, futuros, anime, obras. O sea, si Dragon Ball ya tenía sus características, ya crear esta transformación fue como ya sigamos subiendo. Siempre arriba, siempre arriba. Siempre arriba. O haciendo eso mismo. Ah, sí, de más. Yo les quiero comentar cómo fue mi experiencia en ese momento. Y yo, igual, haciendo retrospectiva en este sentido, pucha, yo encuentro maravilloso lo que dice el KABE, porque siento que particularmente lo del KABE habla de una generación un poquito más joven que yo. Y en ese sentido no encuentro la raja, porque es verdad, es efectivo, vuelvo a repetir, que cuando tú no sabes nada de Dragon Ball, obviamente la weá es maravillosa, yo creo. Yo creo que es como, oh, weón, cuando muere Goku, weón, es como conchetumare, cuando muere todo el resto, todas estas cuestiones, como, weón, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bla, bla, bla. Sin embargo, a pesar de que lo pasé muy bien, yo voy a adelantar el tiro. Esta sí, probablemente, mira, hay una parte de mí, de Dragon Ball Z, porque ya dije, claro que Dragon Ball es mi parte favorita. Pero en Dragon Ball Z, la parte de la pelea de Raditz, junto con la pelea con Freezer misma, porque hay unas partes de Namek que no voy a negar que igual me latearon. Aunque, bueno, hay una parte que es maravillosa en Namek, que es lo de Vegeta, bueno, esa parte es, pero pal pico. ¿Cuál de todas las La, partes? ¿no? Cuando lo va a morir, lo van a enterrar y toda esa mierda, bueno, esa parte es, pero. Ah, Ajá. ya. Yo no Okay. encuentro. Yo, Es que sí. tiene demasiado momentos Pero Vegeta. para mí esa parte es que cuando tiene esa retrospectiva, weón, es casi digno de Evangelion la weá, esa parte, weón. Es hermosa, weón. Pero bueno, la cosa es que todo eso es bacán, pero no voy a negar que tal vez por eso también Dragon Ball no la tengo tan como tan alto en mi bien sentido, porque yo creo que haber estado medio spoileado igual me afectó a muchas cosas. O sea, si tú la veías sabiendo nada, por ejemplo, la muerte de Goku es que chucha, yo sé que está en la esfera y alguien podría más claro haber pensado, bueno, van a revivir de alguna manera u otra, algo van a hacer, bla, bla, pero, porque es Dragon Ball, pero obviamente impactante con siendo Galo chico, el resto, bueno, ya después con la parte de Freezer, que todos sabemos que la muerte de Krillin genera toda esta reacción también, porque Krillin había muerto por segunda vez, pues, bueno, así que era como. Exacto, Ah, entonces, pues, exacto. por eso era como todo lo terrible de la situación. Pero, por ejemplo, cuando ocurre todo esto que es dramático, ¿por qué lo es? La desesperación, como comentó el KABE, que esa es la palabra que lo define toda esta parte con Raditz, por sobre todo de este descubrimiento, que Goku es un extraterrestre, que nunca fue de la Tierra, bla, bla, bla. Me ocurre que mientras yo lo miraba decía, ¡Uy, qué bacán! Pero es obvio que todo va a terminar semi bien, porque existe Sí. Cell y Buu y todas esas weas, y ya tengo claro que hay como después hasta la señora que limpia el water se va a transformar en Super Saiyajin nivel 7, entonces como que para mí era como, ¿cachai? Como que, ¿me entienden a lo que voy, no es cierto? Como Sí, que, claro. En ese caso, los spoilers sí te cagaron a ti la a experiencia. mí me cagaron un poco esa experiencia, porque era obvio si la primera wea que vi fue los guerreros de plata, todos eran Saiyajin ya, po, weón. Goku tenía aureola, po, weón. ¿Cachai? Entonces, obvio que eso me afectó de alguna manera u otra, sin embargo, sí, igual fue emocionante para mí, porque con las películas de Dragon Ball Z y con lo poco que había visto de la serie, porque por ejemplo tenía unos amigos que intercambiaban VHS de la serie, de la DTV, pero yo no tenía plata para conseguir todo eso, porque eso ya era tener hartos VHS en la casa y no, para mí era mucha plata. Entonces, para mí igual habían como cosas como media incógnitas que me explicaban mis amigos que compraran el manga o los que estaban viendo en VHS la serie de alguna u otra manera, que la mayoría de ellos eran mucho mayores que yo. Y debido a eso, igual habían cosas que eran incógnitas. Por ejemplo, sabía que Goku peleaba con Raditz y lo mataban. Yo sabía. Ahora, lo importante acá es cómo te lo cuentan. ¿Cachai? Entonces, Claro. verlo para mí fue bacán. Toda esa parte cuando los matan a todos fue desesperación. Cuando llega Nappa con Vegeta, que también está como todo ese esa como desesperación, ese hype de cuando van volando en el espacio y cuando chucha van a llegar, weón. Entonces, también está todo eso, ¿cachai? Que igual también un poco el spoiler también me dio un saborcito extra, porque por ejemplo yo ya sabía que Vegeta era como don personaje, po, weón. Entonces cuando aparecía te hypeaba. Sí, po, ¿cachai? Yo ya sabía que Gwen era tremendo personaje en Dragon Ball. Entonces cuando llegó fue como, ¡oh! De hecho, debo decir que, de cierta manera, en retrospectiva, es una cosa un poquito de escala menor a lo de Goku Super Saiyajin. Cuando llega Vegeta, era demasiado importante porque para muchos de mis amigos y amigas era su personaje favorito. Entonces, yo sabía que era como este fenómeno, que bueno, ya en las películas también había visto, que tenía como toda esta cosa que ya sabía que no era tan malulo, porque después peleaba en conjunto con Goku contra enemigos de las películas, bueno, después lo de Trunks y todo eso, bla, bla, bla. Entonces, había cosas que me aportaron y otras que no. Y debo decir que en todo lo que tiene que ver con Raditz y con la pelea de Vegeta, yo lo gocé más que nada por cómo estaba hecho. Por ejemplo, lo de Yajirobe es maravilloso, weón. Yo cachaba que le habían cortado la cosa, pero no sabía cómo. Entonces cuando lo vi fue como, weón, Yajirobe, qué grande, weón. Pura emoción. Fue maravillosa esa weá. La pelea es bacán, sí, de hecho. Es súper sorpresiva esa intervención. Bueno, sí, sí. Bueno, la parte de cuando Goku muere y está en el cielo. Debo aceptar, no les voy a negar, que el camino de la serpiente a rato me desesperaba un poco. Es que particularmente ahí hay mucho relleno. En el manga no hay. Claro. De hecho, en el manga es como un time skip. Sí. Esa parte me desesperaba un poquito. Un poquito. Pero ya cuando llega con Kaiosama y toda la weá, bueno, ustedes saben, pues, amigo, el secreto de un moco es... ser pegajoso. Más bien, let's fucking go, me encanta. Entonces todo, una estrella estrellada y todo eso. Una estrella estrellada, sí. Todo eso que para mí es parte de Dragon Ball como experiencia, más que Dragon Ball, sí, Z. Entonces exacto, yo lo gocé mucho, me encantaba. Lo encontraba muy choro. Pero ya después con... Esos momentos de libertad es creativa de Toriyama para poner su humor en Dragon Ball Z para mí son claros. Sí, sí. Claro, pero esa frase igual dejo de Chihan. Sí, cuando le tienen que contar un chiste. Sí, me acuerdo. Una estrella. A Piccolo le cuenta un chiste y no recuerdo qué le dice, weón. Tampoco. No, tampoco, weón. Tampoco recuerdo. Pero Piccolo sí le cuenta un chiste. Es que lo que pasa es que al principio estaba negado a contar un chiste. ¿Tú cachas cómo es Piccolo? Sí. Con los brazos cruzados. No, y tiene que haber hecho un juego de palabras sin querer. No me acuerdo, la verdad. Pero la estrella estrellada me acuerdo, obviamente, porque era el chiste más weonado de todos los que habían contado hasta ese punto. Me encanta esa escena, pero caché que tiene como ese elemento Toriyama que me encanta, que el weón vive en un planeta chiquitito, tiene un autito. Se da la vuelta al planeta con el auto. Sí, tiene a Bubbles inspirado en la mascota de Michael Jackson, sí. ¿Cachai? Entonces como que yo pensaba que era por Chewbacca. No, pero podría haber sido algún punto de la vida con Toriyama, pero no, para mí era lo de Michael Jackson, entonces era simpático, igual me daba risa esa referencia. Y a todo esto, Gregory no existe, po. Existe del anime, ¿no es cierto? Creo. Sí, Gregory solo del anime. Sí. Lo obligan a hacer mascotas kawaii para ver si las pueden vender después, aunque yo creo que nunca en mi puta vida he visto un peluche de Gregory, bueno. Yo tampoco, bueno. Una figurita nomás. Sí, igual no sería una figura pirata. Sí. Pero lo pasé re bien y todo. Pero insisto, la weá de saber a dónde iba la serie igual me frenó un poco esa parte. Un poco. Pero tú sabías, por ejemplo, lo estratégico que fue la pelea en Namek. No, porque como te comento, lo importante para mí lo importante fue cómo lo contaron, ¿cachai? Sabía que como el resultado final, pero no sabía qué había ocurrido. Entonces, en eso lo pasé bien. Sí, pues por ejemplo Vegeta, que sabía que no le podía ganar a Doria ni a Sabón juntos, cómo fue reuniendo las esferas de a poquito, se unió después con Gohan, con Krillin. Fue extraño también eso, de cómo tuvieron que aliarse, siendo que episodios atrás se matan entre ellos. Sí. Pero Freezer era tan poderoso que no había de otra que ser sigiloso. Bueno, eso también es importante, que aparte de los orígenes de Goku, ves que había también un origen de las esferas del dragón, o sea, que había algo más. Sí, pues. Claro. Si no, si todo eso era lo interesante, porque al final de cuentas yo cachaba para dónde iba, pero todo era súper vago, ¿cachai? No así como en Dragon Ball, que ahí sí que no sabía nada, ahí sí que eran como detalles muy, muy básicos. Pero en Dragon Ball Z sí cachaba que estaba en todos estos arcos, cómo había pasado, pero no como en la forma. Entonces, en ese sentido. Bueno, y aparte, el opening de Dragon Ball tampoco te contaba mucho. Ah, que bueno, por cierto, no lo mencionamos, pero es un detalle que mucha gente sabe, que acá llegó el chalaje chalá con la parte que sale Trunks y todo eso, y que para mí... Es lo que dije al principio, porque es el opening de los androides. Que para mí, me dio más o menos lo mismo, porque ese era el opening que también populaba antes, acá dando vuelta en Chile, güey. ¿Onda en el Eurocentro? Sí, bueno, en las películas algunas también, entonces para mí fue como, ya el que vi, así que ningún problema. Digamos las cosas con su nombre. Que el Manson y que te recontra spoiler lo es. Sí. Pero bueno, así como comentó Daniel, es parte de la experiencia. Pero ya después cuando dicen, no, es que tenemos que viajar y tenemos que ir a Namek, no les voy a negar que el viaje tiene cosas muy buenas y muy malas para mí. Pero por el relleno, ¿es? Sí, por el relleno, un momento que igual era como me sacó un poco de onda. Hay unos capítulos buenos y los capítulos que... Bueno, la del Namek falso es como... Yo odio esa agua del falso Namek. No hace ni gracia. Me acaban de recordar cosas. Ya. Rellenos, Pau, recuerdo rellenos. Recuerdo de Vietnam. No soy de Vietnam, pero era como... tedioso. Sí, man. Y bueno, después cuando viene la parte de Name, cuando les cuenta la cuestión de la esfera y todo eso, ya con, de las de allá, yo por ejemplo quiero preguntar a Daniel, ¿cómo fue para ti lo de Name per se, toda esa experiencia? Tenía mucho menos conocimiento que tú y me gustó mucho esto de indagar en los orígenes y lo que comentaba, porque uh-huh. Lo estratégico que fue, y además que igual fue una saga que se tomó su tiempo. Sí. Entonces tal vez demasiado. Un desarrollo. Claro, tal vez demasiado. Y me gustaba, yo también sabía que Goku se iba a transformar en Super Saiyajin, que iba a derrotar a Freezer, eso yo lo sabía a esas alturas. Pero a pesar de todo, no me quitó para nada la emoción de ver los capítulos, de ver los avances y de ver cómo iba la progresión del combate. Y lo que se ha repetido bastante en esta conversación es que la angustia está en todos lados, porque a pesar de todo, a pesar de que Goku le ganó a Freezer, después, ¿cómo mierda se va del planeta? ¡Maldición! No, sí. Es que, bueno, yo, bueno, insisto, si ese era el final. Pero bueno, no digo nada. ¡Chixio! Dice la tía, no sabe, sí. Pero... Entonces la angustia está hasta el último minuto. Sí. Hasta el último minuto. Literalmente el último. Sí. Yo, mira, por ejemplo, para que cachen como esta experiencia spoiler y no... ¿sabes qué cosa me es chistoso? Porque uno diría, son como detalles que onda, pero de verdad fue los que aprendí for real viendo la parte de Namek. Como yo había visto las películas y cachaba todo el resto y cachaba los personajes, yo no tenía idea que de ahí venía lo de Dendemon. Claro, Que era el nuevo Kamisama. Era el nuevo Kamisama, porque después las películas salían, weón, porque ya era Kamisama, sí. Entonces estaba ahí, yo no tenía idea, weón. Y ahí cuando lo vi en la tele fue que caché lo de Dende, cuando estaba con el Gran Patriarca y todo, ¿se acuerdan? Me había olvidado que Dende sale en unas películas. Sí, pues sí, es que después, ahí está, weón. Sí, toda razón. Que lo del Gran Patriarca igual es como, si lo pensáis de cierta manera, igual es como un genocidio la weá, weón. Sí, po. Horrible. Es horrorosa toda la situación de los Namek. Pero Vegeta fue el bomb más bruto, weón. Y bueno, ni hablar de Freezer, pues el malo maloso al máximo de la weá. No, pero ponte tú, como Vegeta asesinaba a los Namekianos, era terrible, weón. Que no le importaba una raja, weón. Era como golpe limpio. Y esa acumulación de ser malo fue lo que lo terminó catapultando a este flashback, ¿se acuerdan, weón? Cuando se acordaba de él cuando como príncipe y la weá, y era como. Tenía como todo este trauma, ¿se acuerdan? Sí. Para mí eso. Como estar en. ¿Perdón? No, y después estar en nada, porque era como un minion más, como categoría alta, pero era un minion. Es que era el weón con el ego más grande de todos, po, weón. Yo creo que incluso era más grande que el ego de Freezer, weón. Si era como yo, sí, es que, bueno, este al final de cuentas es el tema que nos convoca Dragon Ball Z en esta parte de la serie, que es lo de Saiyajin, pues, lo de la leyenda. Entonces, yo creo que la gran frustración de Vegeta y lo que le pasa a todo eso es que él siempre juró de Wata que él era el que iba a ser el Super Saiyajin legendario. Claro. Uh-huh. Y no, pues. Eso es lo que le caga la mente. Que yo me lo había. Era el ego sumado a los aires de realeza. Sí, era el príncipe. El príncipe. Sí, pues. Entonces, bueno, de hecho, frase legendaria del Salfate, pues, el príncipe Vegeta. Tigas mierdas que decían en la tele, entonces pero bueno, también está acumulada la pelea con las fuerzas especiales Ginyu, pues, inolvidable. Sí. De hecho, mojate el potito. Daniel, ¿cuál es tu personaje favorito de Ginyu? Gurdo. No, mentira, no, Gurdo no. Me gusta la dupla de Jeezy y de Butter, me gusta. Ya, Aparte, igual son chistosos, po. Sí. Igual es un comic relief de esa parte. A pesar de que Gohan se estaba muriendo, si Raccoon, o sea, lo dejó con el cuello aplastado. Todas las fuerzas aquí son comic relief, po. Sí, po. Pero en especial ellos que como que sobrevivieron un poquito más. O por ejemplo, la técnica del cambio, ¿qué es eso? O sea, tú estabas viendo y como, sí, la cuestión estresante. Sí. Yo me acuerdo que esa pelea me frustraba demasiado. ¿En qué sentido? Porque era tan injusto que Goku, que era tan hecho mierda después de la pelea con Ginyu. Ginyu literal no hizo nada, güey. Sí, bueno, es que al final también la diferencia de poderes, como comentan ustedes, un golpe de ello le dolía caleta al guapo, así que... Sí, de hecho, tampoco no lo comentamos mucho, pero también debo decir que otro recuerdo que se me viene muy brígidamente con toda la parte de Vegeta cuando pelean en la Tierra es que esa weá terminó transformándose casi un meme lo del Kaioken, pues, weón. Sí. Kaioken era aumentado 7.000 trillones de veces. A mí me encanta eso. A mí me empezó a dar un poco de risa después, weón, pero era interesante igual, porque era la manera en cómo había aumentado su poder. Ahí, Goku. Pero. Era la más liderada del mundo, por 2, por 3, por 4. Sí, sí, por eso decía aumentado un millón de veces. Yo voy a. Bueno, perdón. ¿Cabe? ¿Cuál es tu personaje favorito de los Ginyu? ¿De las fuerzas Ginyu? Rikun, compadre. Rikun. Lo tengo clarísimo. Es que, ¿sabéis qué? Me da mucha risa como el Wong pelea, weón. Y también me gustan sus las nombres de sus técnicas, como Rikun Kick. Sí, pues es que básicamente los buenos eran Tokusatsu, como los Power Rangers, sí, los monos, pues. Sí, pues está clarísimo. Y también, no sé, pues el ataque que quería hacer a Goku cuando le gana con un codazo. Dice, ah, el ultra ataque genial de Rikun. ¡Ah! Sí. Esa weá me hacía tanta gracia. Era Toriyama demostrando su amor al Toku, sí. Exacto, sí, pues. Y de hecho, en Kai les pusieron una canción la raja a la fuerza Ginyu. Bueno, y la pose, po, cuando hacían la pose, más clásico posible, sí. Esa weá, po, weón. Sí, po, weón. Ginyu al revés mostrando el poto. Sí. hasta Freezer le daba vergüenza, po, weón. Sí, po. ¿Tú, Pau, tienes algún personaje favorito de los Ginyu? Estaba googleando porque no me acuerdo tan vividamente de los personajes. Pero recordaba mucho al rojo con pelo blanco, Jace. Jesus. Creo que sí. Jesus. Que me da mucha risa porque era como estos personajes como Afrodita de los Caballeros Zodíaco. Era como muy fabuloso, muy, muy, muy, muy cola. Eso era lo que me acordaba. Sí, estaba leyendo la descripción y era como, me da demasiada risa porque dice, a Jace no le tocó luchar contra nadie, por lo que se quedó mirando los combates contra Walter. Eso. Y después dice, Goku los derrotó fácilmente. Jaja, saludos. Jaja, saludos, sí. Pero Jace pelea contra Vegeta. ¿Sí? Sí, de hecho Vegeta mata a Jace. Pero... De hecho, literalmente lo hace polvo. Le tira un rayo y lo desintegra. Sí, sí, sí. Lo desintegra. Sí, me acuerdo. De hecho, están peleando al principio como adentro de la nave de Freezer. Bueno. Pero esto es favorito. Pero más que favorito, es el que más me acuerdo. Es que, bueno, icónico. Iconic. Sí. Sí. Yo voy a dar una respuesta más genérica que la chucha, pero el personaje favorito es Ginyu, weón. Es que... Me gusta caleta. O sea, hay gente que incluso me decía, no, esa weá suena como a relleno y no, weón. Toda esa parte cuando lo transforman en la rana, weón. Conche su madre, weón. Pero igual hay escenas de relleno con la rana. Sí, obvio, sí, obvio. La Bulma Ginyu es relleno. Weón. La Bulma, sí, pues, sí, todo eso es relleno, pero no sé, como que es una weá tan Dragon Ball que Dragon Ball Z, que igual lo gocé un poco y Ginyu muy ahueonado, weón. Sí, creo que ese me gusta. Ginyu volvió en Super. En todo caso, Super. Sí, bueno, sí. Ahí de Super no tengo tanto que decir, pero la cosa es que todo eso da como resultado la parte donde pelea al final con Freezer y que los gringos lo han vuelto meme con el tiempo y lo comparto plenamente, que es la frase de esa de ni siquiera esta es mi última transformación. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Uy, qué weón. Mi forma final. Sí, pues, sí, pues. This is not even my final form. Ta, ta, ta, ta. A mí me da risa lo que dice Freezer en el lenguaje de España. Bro. ¿Qué dice? El, ¿qué dice? Dice, Por si lo sabías, tengo derecho a dos transformaciones suplementarias. ¿Tengo derecho? ¿Qué? Sí, bueno. Sí, al final como que... O sea, al final la talla de toda esa cuestión es que hasta dónde podía llegar el personaje. Pues, y eso era lo cuático de Freezer. Sí. Ajá. Este enemigo que... es que aquí voy a entrar como en la polémica, weón. Yo, la weá de que era el más... ¿Cómo decirlo? Era la criatura más poderosa del universo, supuestamente, weón. Sí, claro. Uh-huh. Era. Es lo que se conocía. Era, ¿cachai? Entonces, por eso tenía también todas estas transformaciones y toda esa weá que terminaron dando con todos estos capítulos de pelea al máximo donde ocurre el climax. Yo le estaba contando mi experiencia personal, que fue esto, que cuando, como nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir, nos juntamos a la casa de un amigo, fuimos caleta personas y vimos todo lo de Super Saiyajin. Sin embargo, como el Cabe no cachaba, ¿cómo fue para ti toda esa pelea de transformaciones hasta que al final ocurre lo de Krillin? Fue devastador, weón. Uh-huh. Y de hecho, en los capítulos previos a la transformación de Super Saiyajin me tenían con mucha ansiedad. Uh-huh. Porque de verdad Freezer se veía como un weón tan absolutamente poderoso y sentía que no eran capaces de hacer nada ni entre los cuatro, weón. Ahí es cuando Goku le tira el Kaioken por 20, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, pues le tira el Kaioken por 20 y cuando le tira el Kaioken por 20 suena la música de la parrilla roja. Sí, yo me acuerdo perfecto esa wea. Y era como muy frustrante. Me acuerdo que me sentía tan frustrado como cuando Nappa empezaba a matar a todos. Me sentí como así. Pero en todo caso, yo me acuerdo que... Ahora que mencionó el Dani hace un rato el tema de los spoilers por los adelantos de la propia serie... Yo recuerdo que se me disminuyó el impacto de la propia escena porque de adelanto te lo spoileaba muy brígidamente. Yo recuerdo que haber recibido el impacto como tal de lo que tú mencionas lo tuve más con el adelanto que con el capítulo mismo. Pero aún así fue palpico. Sí. Si no te lo adelantaba el narrador, te lo adelantaba Gohan al final, weón. Bueno, así que... Era como buen Freezer, como terrorista a matar a Krillin. Y era como, weón, bueno, demasiado spoiler de muy pocos segundos. Mi papá se transformó en el Saiyajin legendario. Sí, no me acordaba de eso. Sí. Igual era insoportable. Insoportable, el pendejo te venía por spoilear. Igual el título del capítulo era, finalmente Goku se ha transformado en Super Saiyajin. Y era como... No, y papá encima, y te tira el spoiler como los últimos 2 segundos, pochano, el culiao. Pero es chistoso porque les juro que a pesar de que el opening obviamente te lo spoileaba feo, yo nunca asumí que el Goku rubio era la figura del Super Saiyajin, po. ¿En serio? Y fue como, sí, en serio, fue como, espera, por eso. Sorry si suena super a huevo, ¿no? No, sí, o sea, eras chico igual, pues no te puedo culpar. ¿Y qué pensabas que era? ¿Que no era Goku? Lo que pasa es que al principio se imaginaba a Vegeta el Super Saiyajin con la figura del propio Zaru, ¿te acordáis? Claro. Entonces yo me imaginaba algo más relacionado a la cola, al mono, algo más como de la información que ya tienes, ¿cachai? Voy a dar un ejemplo medio lulz, pero como que te imagino pensando a Baby en GTA, güey. De hecho, sí, era algo así lo que imaginaba. Ya. Oye, LOL, diste en el clavo. Sí, Baby se lo forma en mono y todo. Sí, no, sí, toda razón. Sí, algo así me imagino. Ah, pero qué cuático, y bueno, lo que pasa con Krillin, ¿tú cachai? Y para ti fue... ¡Wow! No, me deja rojo, sí. Me acuerdo que me sentí mal por semanas, porque de verdad pensé que no iba a haber nunca más personaje. Adiós Goku, for real. Sí, po. ¡Oh! Qué cuático, weón. No, y aparte que yo amaba a Krillin, weón. Sí. Yo amaba a Krillin, de verdad. Bueno, todavía amo a Krillin, pero ya es un meme la wea de las muertes. Creo que en ese punto de la vida incluso ya había visto esa ilustración final de Goku despidiéndose en el manga, wea. Así que ya tenía clarísimo que no iba a ocurrir eso. No, yo me sentía terrible y decía, pucha, con algo de suerte va a salir Krillin en el otro mundo con los demás. Y ni eso pasaba, entonces, no sé, era muy triste, wea, porque aparte... Freezer se encargaba de meterle el dedo a la llaga a Goku dentro de la propia pelea. Bueno. Sí. Era unas ganas de que le sacara la mierda a Freezer. Creo que para mí, antes de todo eso, lo más interesante que ocurre en Namek son como todos estos cambios de... incluso como de personalidad de algunos personajes por lo que experimentan. Bueno, yo lo de Vegeta ya lo he comentado ya, que tiene esa weá de que yo quería ser el mejor y la weá y se muere, básicamente. Y igual es como cuático esa parte, a mí siempre me acuerdo de ese diálogo. Y también siempre me acuerdo de Piccolo, ¿se acuerdan? De Piccolo... Sí, po. Que se fusionó con él. Y dijo, tengo el poder máximo. Y celebraba así, con las manos extendidas. Así, ¡guau! ¡Wow! ¡Soy el mejor! Sí, esa escena en el manga es la raja, ¿no? Sí, está bien dibujada y todo. Sí, es bacán. También tenía esa parte. Sí. Como que y Piccolo como que recuperaba incluso la fe de volverse malo de nuevo, casi por poco. Sí, que no se te va un poquito eso cuando llega con los demás y se nota que el Bond cambió harto. Sí, es que lo de Gohan lo cambió completamente. Padre. Es papá, sí. Es el papá de Gohan, para que estás con cosas, weón. El papá. Ay, polémica. No, polémica. Sí, de hecho, no prefiero ni hablar de eso, weón. Cada vez que sale ese tema con mis amigos curados, empieza a. Se va a la cresta esa conversación, weón. ¿Por qué? Como que llegan así como, nah, aquí, weón. Es como si Chichi se violó a Goku, weón. Ese nivel. Oh. No. ¿Eh? Ese nivel. O sea, pero canónicamente es súper factible. O sea, las lenguas siempre dicen que Goku es asexual, por ejemplo, su cerebro solo sabe pelear. Todo lo que le interesa. Hay un famoso doyinchi al respecto. Oh, no. ¡Qué terrible! Sí, bueno, eso. No me haría imaginar nada. Para mí era Goku cuando chico agarrando para que te suficiente. Un famosísimo doyin, de hecho creo que fue uno de los primeros doyinchi que leí de Dragon Ball en mi vida. Pero bueno, eso, la cosa es que al final todo eso se resume, por tiempo tenés que dejarlo hasta esta parte final, que es cuando Goku se transforma en Super Saiyajin, weón. Yo como le estaba comentando, lo tenía medio spoileado, y eso me ocurrió con lo siguiente, y esto es lo que empiezo como a sacar de conclusiones finales, porque además les quiero recordar que tenemos que leer los saludos de la gente, nos llegaron muchos hoy día. Quiero comentar esto, me voy a mojar al tiro el potito con la parte final y con lo que siento de toda esta temporada de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, yo, como les he dicho, mi relación con el shonen en general, no solo con Dragon Ball, es como extraña. Por un lado, Hunter es uno de mis shonen favoritos de la historia y uno de mis mangas favoritos de todos los tiempos. Pero uno de los motivos de por qué uno de mis mangas favoritos de todos los tiempos es porque se pasó por la raja el género del shonen. Para mí... una de las cosas más hermosas que se terminó reformando en un seinen con los años, güey. Sí, por eso yo la tengo tan arriba. Y también me gusta One Piece y otra, bacán, pero mi relación en general con el shonen es media dura. De hecho, mucha gente lo sabe, lo he comentado no mucho aquí porque es post 2000, no es post 2000 acá en Chile, pero en Japón tuvo una pequeña colita, pero por ejemplo a mí Naruto nunca me pudo enganchar porque para mí era como lo que había visto en mil series antes. Entonces nunca hubo gustar Naruto. O Bleach, por ejemplo, y cosas así. Aunque Bleach en realidad era porque la encontré horrible desde el principio, pero bueno. Me pasa que con toda esta parte con Dragon Ball, disfruté de las peleas y todo, pero yo creo que en mi corazoncito lo que me hizo gozar al máximo, y aquí entro en la controversia, es que tengo una opinión súper similar como fanático de Sailor Moon en esta parte. Yo los capítulos de Sailor Moon comenté que a pesar de que me encanta la serie casi completa, Super S, la podemos descartar un poquito, pero Sailor Moon S es maravillosa y Sailor Stars también es la raja. Sin embargo, yo comenté los podcasts de Sailor Moon que si Sailor Moon era terminado la primera temporada con el final de la primera temporada, para mí sería perfección absoluta. Así como que el final de la primera temporada es una obra de arte y lo amo, y si hubiera quedado hasta ahí la serie yo hubiera sido feliz. Y acá viene esta discusión que ha pasado por mucho y es efectivo, que es un mito urbano. Yo sé que Daniel lo comenta porque él es un hombre de fuentes, así que él sabe que todo esto es simplemente como comentario de fans. Pero siempre está como esta discusión y este debate de que este supuestamente era el final de Dragon Ball Z. Si no hubiese nada más, sería una historia redonda, porque tenemos a Goku, que conoce al elenco de personajes, por así decirlo, entrena, va a los torneos, crece, después se ven los orígenes y resulta ser que él también era el guerrero legendario y vengó la muerte de su raza, no, también pasa no tan solo de, sí, pero no tan solo de los Saiyajines, sino como de todos quienes Freezer sometió, claro. ¿Cachai? Porque derrotó, así que ya como que el malo maloso universal, te lo pipiaste. Y entendería que perfectamente la historia podría cerrar ahí. Pero, como está planteado, o sea, si dejamos de lado que esto, claro, son comentarios, no oficiales, nos quedamos solamente con gusto y con preferencias, el final está planteado de tal forma que creo que sería un final anticlimático. Porque ya, ok, derrotaste a todo el mundo y te moriste, fin. ¿Lo salvaste al universo? Claro, sí. Pero yo lo sentiría un poco abrupto. Entendería que sí cierra el ciclo, pero igual me quedaría esa sensación de que no hubiese sido un buen final para toda la historia que se venía construyendo. Eso es lo que yo... ¿Cachai? Porque es como, ok, salvaste a los demás, te transformaste en el guerrero más poderoso y dejaste a la gente que estaba en el planeta Tierra, los teletransportaste, pero creo que Goku no merecería morir así. Es que, ¿sabes? mira, te lo puedo dejar de que tal vez no un final muy Toriyama. Puede ser. Pero... En realidad. Pero cerrando ese último detalle, hasta antes de que Goku explotara, bueno, sabemos que se alcanzó a escapar, pero que explotara con el planeta, no me hubiese gustado como un final, porque creo que como que justo esa parte como que no engancha con lo que venía siendo Dragon Ball desde sus orígenes. Pero lo decís del aspecto como que hubiese sido un final muy poco digno para el personaje. No sé si poco digno, sino que como con una resolución apresurada para el personaje. No así para la historia en general, solo para el personaje principal. Esa sería como mi apreciación. Ya. ¿Tú qué opinas, Cabe, de esto? Yo creo que habría sido curioso haberse planteado la posibilidad de que Dragon Ball continuara después de eso, pero cambiando el protagonista, similar a cuando pasó el tema del time skip con cuando partió Majin Buu. Pero, mira, la verdad es que igual es imposible no acordarse del mito urbano, porque esa agua fue popularísima, bueno, era como, no sé, era tan masivo como cuando la gente creía que de verdad a Rukawa le gustaba Haramichi, bueno, yo creo que ya ok. Pero de verdad era algo que se decía mucho. Yo me acuerdo que las primeras veces que fui a las Anime Expo, siempre se estaba diciendo que básicamente a Toriyama lo amenazaron de muerte para continuar Dragon Ball desde esa saga. Siempre se decían esas weas. Era como, puta, no creo, weón. Porque aparte, yo no sé si aquí entramos en discusión, Jaime, pero para mí lo que viene con Mecha Freezer lo encuentro increíble, weón. Yo no sé, ahí podemos conversarlo, pero, aunque bueno, en realidad ese es para el otro episodio, pero bueno. No sé, claro, pero creo que igual me cae un poquito aquí porque igual es Freezer, pues, weón. Sí, está bien. No lo veo tan fuera de lugar. Entonces, creo que la forma en que Toriyama, bueno, también ultra secundado por sus editores de la Jump o de Shueisha en este caso, supieron hacerla bien para que no se sintiera tan forzado, weón. Porque aparte me están metiendo elementos de Dragon Ball clásico con el tema de la Red Ribbon, pues, weón, onda. Es como. Y ahí vuelvo a lo que decía anteriormente, que era el tema de las colas de los Saiyajin. Si me retomé el concepto de la Patrulla Roja tan avanzado en la historia, me pasa lo mismo que lo que decía antes con One Piece. Es como, uy, qué universo tan rico y qué historia tan complicada. Así que, para mí estuvo bien, güey. No me quejo. Igual estaba pensando que si igual incorporamos el prólogo, perdón, el epílogo, cuando querían resucitar a Goku, y Goku estaba vivo y estaba diciendo que estaba entrenando, eso igual es muy Goku. Sí, entonces, muy igual, como que sí... podría ser un final, pero siento que de todas formas, aunque incluyéramos eso, que Goku al final no murió, que está bien, que está vivo y que todavía está entrenando, siento que igual como que no me cuajaría como un final para lo que se está haciendo en general, pero quizás también es porque tengo la visión de que la historia continúa y sí, de que pasa lo que pasó con Majin Buu, con Cell, con los androides. Pero esa es la percepción que tengo. Abstraerse como de ese sesgo muy complicado. Sí, está bien. Me gustaría escuchar a la Pau, ¿qué opina de esto? Estaba pensando como final. Es que pasa que meditaba sobre el impacto que podría haber tenido sobre la escena, pero para variar, llegué un día a la casa y estaban en esa escena. ¡Puta Pau! ¡También acá, güey! Sí, como que, como lo vi tan fragmentado, como que yo ya, como que no, si bien toda la parte previa con los cambios de cuerpo me generaba con mucha ansiedad, después toda esta parte era como que yo ya sabía que se iba a transformar, como que yo ya sabía que tenía, 5 minutos para ir al planeta, estaba meditando sobre eso y ya para esa altura yo ya sabía que había más transformaciones y creo que ya había visto parte de lo que seguía también. Entonces fue como... O tal vez te dio lo mismo nomás. Sí, así que fue como, oh, qué buena, al que alguien me explique qué está pasando. Lo que pasa es que te digo lo mismo Entonces fue porque como que es como... como yo solamente sé que el cucú campeón sigue vivo. Sí, era como, o sea, yo ya sabía que iba a ser tener pelo más largo gradualmente. Era Muy como que largo. ya había pasado por, sí, ya había pasado por toda esa mitología, ya la sabía. Entonces fue como, bueno. Es muy terrible. Sí, pero Como yo... que no puedo compartir esa emoción, pero eso. Sí, está bien, está bien. Bueno, yo tenía terrible spoileado. Sorry por haberme dado tanto tiempo en esto, pero lo que quería cerrar hoy día y quiero comentarlo así. Esto es mi opinión mega personal. Esto no solamente lo quiero comentar, pero simplemente discrepo con ustedes. Es muy buena onda. Porque, ¿sabes? Con todo Con todo respeto. respeto, ¿sabéis lo que me ocurre lo siguiente. Si, por ejemplo, yo estaba comentando con lo de Sailor Moon. Por ejemplo, Sailor Moon S es maravillosa. Y también podría ponerme en ese mismo grado. Es que puta, pero es que en realidad Cell y Boo igual me gustan. Entonces, también lo puedo entender, ¿cachai? Pero lo que me ocurre es lo siguiente. Cuando yo la vi, y entendiendo ya lo que había ocurrido de verdad, sin estas como resúmenes de mis amigos del colegio, o revistas españolas, o películas, era que yo la miraba y decía, chuta, ya está bien. Yo era igual, para mí, querer más Dragon Ball en ese momento era lo natural. Yo todavía tenía 16, 17 años cuando pasó eso. Entonces, estaba entretenido y quería más Goku, entonces bacán que hubiera más Dragon Ball Z, lo encontraba bacán. Pero conforme fui creciendo, y ustedes saben que uno va cambiando con el tiempo, y va teniendo otras perspectivas de vida, me empecé a preguntar esto, y solamente se los quiero decir de esta manera. Es muy notorio, por lo menos para mí, de algún momento que, volviendo a lo que les comenté hace como 2 horas atrás, supuestamente esta temporada se llamaba Dragon Ball Z porque Toriyama... Era como esto ya se acabó, cabros. Eso estaba diciendo. Ajá. Entonces, lo que me pasa es que se llama Dragon Ball Z por esto. Tuvieron que inventar la weá de los aliens, que le da un vuelco completamente a la serie de lo que conocíamos hasta ese punto. Y que es bacán. La lleva. Pero que cambia todo para agregarle como esta cosa aún más épica. Porque les quiero recordar que Goku ya hasta ese punto estaba en el top de lo épico. Había conocido a Dios, conchetumadre. Dios. Sí, po. Y ¿Cachai? había entrenado con Había Dios. Había entrenado entrenado con con Dios. Dios, weón. Bueno. Entonces, como que de verdad, el weón no. Y le ofrecieron ser Dios. Y Le claro, ofrecieron y le ser. ofrecieron ser Dios. Entonces, como que tuvieron que inventar toda esta weá para llegar más alto todavía. Entonces, cuando pasa esto, yo lo que entendía, y como yo no soy versado en Dragon Ball como mi amigo Daniel, quiero que me confirme lo siguiente, porque esto es lo que he pensado toda mi vida. Y esto es por eso que siempre he pensado que este era el final perfecto para Dragon Ball, a pesar de que no sea muy toriyamesco, por llamarlo así. Él va a Namek a pelear con quien es supuestamente el ser más poderoso del universo. Y que estaba dejando Claro. toda esta cagada y que había destruido a la civilización que había nacido Goku, que era los Saiyan. Y venía el príncipe a vengarse también de toda esta situación que estaba, tú caché, pues lo utilizaban a Vegeta y al final en el fondo él quería vengarse, muy en el fondo. Y ocurre que de lo que yo entiendo es que el Super Saiyajin era una leyenda. Y supuestamente solamente era una persona. Sí, lo que pasa es que, por supuesto, que la historia se ha ido Claro. acomodando, pero al final, mira, antes de Dragon Ball Super, incluso se decía que al final el verdadero Super Saiyajin era el Super Saiyajin nivel 4, Claro. que lo otro eran fases previas para llegar al verdadero estado del Super Saiyajin. Pero después se habla que no, que Super Saiyajin, que aparece una cada, no sé, cada 1000 años era, pero en realidad es como el espíritu que aparece cada 1000 años, que el espíritu en el fondo es la rabia que tienes contenida, pero después aparece que no, esta teoría que se puede transformar porque está en esta célula en la espalda, al estilo Star Wars. Entonces al final todo se va acomodando, pero de alguna forma se acomoda entre comillas para bien, al menos para mí de momento, porque lo que habla es que esta leyenda es como el espíritu que va rondando, que aparece cada 1000 años, pero no habla de un individuo en particular, sino que cada 1000 años se da la opción de que se transformen en Super Saiyajin, ¿cachai? Y justo en la época de Goku es cuando ocurre. Y es lo mismo que cuando tú decías que, claro, Freezer es el mortal más poderoso del universo, y de alguna forma igual lo sigue siendo, porque Majin Buu es producto de la magia. Cell es un experimento, ¿cachai? Que tuvo el ADN de distintos luchadores. ¿cachai? Entonces también lo que apareció también ahora en Dragon Ball Super también son escalas de poder que obedecen a otras cosas, otras cosas distintas a que tú seas naturalmente el más poderoso. Y de hecho, en la historia vigente, Freezer sigue siendo el más fuerte. Eso quería preguntarte, porque yo de verdad hay cosas que se me olvidan un poquito con el tiempo, pero por ejemplo, y esto tiene un poco más que ver con Cell, pero lo voy a pasar así muy muy rapidito. ¿Tú tienes claro entonces, tú me dices, me confirmas que Freezer era el ser más poderoso del universo? ¿Qué onda con el papá? Descartando a los dioses. ¿Qué onda con el papá? No es más fuerte, es un mito. Es un mito. Ok. Ya, lo que pasa es que, mira, deja terminar la historia y terminamos, porque de verdad no me quería aburrir con eso, pero me lo quería sacar de como del alma, weón. Es simplemente, yo entendía en ese momento que Goku era una leyenda y que solamente podía haber uno, porque era la leyenda del Super Saiyan legendario. De hecho, en la serie le dicen Super Saiyan legendario. ¿Se acuerdan? Sí. Le dicen legendario. Entonces, cuando pasa eso. Y cuando Goku llega hasta máximo nivel, porque matan a Krillin delante de sus ojos, bla, bla, bla, se transforma. El loco salva al universo entero, sacrificando su vida, gritando ¡maldición! Y salvando a todo lo que había pasado. Porque la idea que yo entendía era que si un personaje como Freezer seguía vivo, por ejemplo, obviamente esto es un what if de casi de fanfic, pero si mataban a Goku ya y el weón estaba chano, puta... Freezer podía haber destruido la Tierra después nomás, ¿cachai? Entonces era como una amenaza al universo entero, ¿cachai? Entonces, cuando lo matan y cuando Goku sacrifica, supuestamente, estoy diciendo que no, yo sé que no muere, pero la idea que te da la serie en un punto es que él, sacrificando su vida, lo hace por el universo entero, weón. Voy a sacrificar mi vida, voy a matar a este ser y va a pasar toda esta cuestión porque yo estoy haciéndolo por los que quiero y por todo esto, que es una cosa muy Goku, por cierto. Y explota Namek. Y se salva el universo entero, fin. ¿Cachai? Yo me miraba y decía, puta, en realidad era así, no sé. A mí hay una parte de mí que había dicho, es un final maravilloso para Dragon Ball, pero también acepto al mismo tiempo que no es un final muy toriyamesco. Voy a pensar que cuando hablemos de Buu, igual ese era un final un poco controversial para algunos amigos, me acuerdo. Bueno, para mí sí lo es. Sí, pero eso, quería decirlo, quería sacármelo, porque después, weón, que inventan, no, que se encontró con unos aliens y le enseñaron a teletransportarse para después ir a pelear con el papá de Freezer. Ok, como. Yo no me quejo, para mí está. No, es que no quiero que se entienda de que diga que lo que vino después es malo. Si de hecho la parte de Cell me encanta, el torneo de Cell es la zorra. De hecho, yo debo decir que el torneo de Cell fue la. Es como en lo que respecta como a peleas, probablemente una de las partes favoritas de Shonen de Dragon Ball. En ese sentido, me adelanto el tiro para cuando hablemos de ello. Pero quiero decir que a pesar de eso. Y tal como lo comenté con Sailor Moon, si ese para mí hubiera sido un final maravilloso, güey. Yo lo hubiera gozado. Comparto en cuanto al planteamiento de la historia, pero claro, la historia con el tiempo se ha ido acomodando para bien o para mal, pero yo creo que coincidimos en que el final hubiese sido un poco extraño para Dragon Ball, más allá de lo que a nivel de guión pueda calzar y hacer como un cruce perfecto de todo lo que estaba ocurriendo con la leyenda de Super Saiyajin. Igual no deja de ser un final extraño para Dragon Ball. Sí, no, sí entiendo. No, como que tal vez se aleja un poco del toque de Toriyama, pero es que después como, no, me dan con el papá de Freezer y llega un weón y empiezan a tocar el tema de los viajes temporales. Que tú cachai que cuando la ciencia ficción empieza a hacer eso es porque ya está ahí un poco desesperado. Pero cachai como que por eso lo siento así. No estoy, quiero que se queden claros que para mí hay una parte de mí, un what if, que dice Dragon Ball hubiera sido la raja de terminar ahí. Pero tal vez no sea un comentario popular. Que yo quería hacer el alcance de eso mismo, de que es como muy personal tuyo, bueno, anda, ponte tú el simbolismo que le estás dando a Goku ganándole a Freezer de la forma en que le ganó. Sería mucho más lógico si Goku en algún momento hubiese tenido un discurso interno al respecto y eso nunca ocurre, bueno. Es que yo creo que no lo necesita tampoco, no necesita tirarse un comentario. No, pero es algo que el personaje nunca da a entender, ¿cachai? Es una interpretación que le puede dar uno. Es que... Él simplemente quería pelear con Freezer sin preocupaciones, y así fue. O sea, pero llegaba a ese punto también porque le mataron ahora así de manera for real a su mejor amigo, en frente de no, su sí, ojo. Sí, claro, pero es la ganas de pelear contra él sumado a la venganza, ¿cachai? Que eso le hizo romper límites, porque si fuese la interpretación justiciera que tratamos de darle, no tendría ningún sentido que Goku hubiese dejado vivo a Freezer cuando estuvo a punto de hacerlo. O sea, Goku está controlado por la ira cuando se transforma en Super Saiyajin, y de hecho quiero decir que Goku como en esta onda, así como buena onda, en la serie se reflejaba porque para hacer la Genki Dama, ¿Qué podríamos decir de que es un movimiento que sale aquí cuando pelea con Vegeta, por cierto, que no lo mencionamos? Y que es como su podríamos decir que justo con el Kamehameha es una de sus características grandes. Él no lo podía hacer Super Saiyajin porque tenía que hacerlo como Goku normal, ¿se acuerdan? Sí, po. Uh-huh. Sí, po. Porque si transforma en Super Saiyajin, está como con rabia. Claro. Tiene que estar relajado haciendo la gestión. Sí. Igual Toei se pasó por el aro esa idea con la película de los tres grandes Super Saiyajin. Sí, pero bueno. Sí, bueno, eso solamente. Eso va, sí. Muy rara. Eso va muy rara. Yo lo entiendo, cabrón. Solamente quería sacar medio el tema de encima. Yo dije, si va a volver a Dragon Ball Z, quería decirlo. Ese hubiera sido un final maravilloso para mí. ¿Y piensas de que va a ser opinión controversial de aquí hasta el fin de los tiempos? Sí, hay, bueno, yo mismo lo comenté en el episodio de Sailor Moon. Yo tenía una amiga que me decía, no, ojalá Sailor Moon nunca hubiera terminado y que después la serie se tratara de Chibiusa grande peleando con una nueva generación. Y era como, no, por favor, no, Yo soy de verdad de que cuando las cosas cierran bien es perfecto, man. Entonces, de repente me pasa eso con Dragon Ball. Tal vez no sería, quería comentarlo, sacarme el bichito de encima, pero tal vez sería un tema más cuático si no fuera porque lo que pasa con Cell igual me gusta. Muy a pesar que también considero que el final de Cell era un final perfecto para Dragon Ball también, pero bueno. Ahí yo creo que coincido más. Ahí lo podemos dejar para ese episodio. ¿Sí? No sé, pero, o sea, lo último acerca de la leyenda Super Saiyajin, uh-huh. Onda, o sea, solo así como palabras quizás finales de esa parte del lore, va a sonar como muy justificando lo injustificable quizás para algunos, pero las leyendas son eso, solo son leyendas, muchas veces pecan de ser inexactas. Sí, sí, es cierto, y sí, bueno, y acá lo fue más que nunca. Sí, exacto, pero uno también lo podría justificar así, si te ponís como medio quisquilloso, ¿cachai? Uh-huh, uh-huh. Yo lo único que puedo decir es Jefe Conejo. El Jefe Conejo, sí. ¿Cómo justificáis eso? Sí, sí tenía. Pero bueno, yo también pienso que el tema de la plata también. Como estaban comentando hoy, penó harto en que consistía la serie. Ahora que lo mencionó el Dani, ¿cómo justificáis que Goku los llevó a la luna y no se transformó? También. Sí, no, sí. Pero yo lo veo netamente como de lo que me hubiera gustado como buen final, nomás. Lo veo hasta, incluso no voy a negar lo que puede ser un poco hasta romántico de mi parte, esta cuestión de salvar el universo entero con esta pelea, ¿cachai? Como que eso es lo que lo encuentro acá, ni Goku muriendo por los pecados del resto. Jesús, al máximo. Sí. Pues sí. Si siempre se dice, murió por todos nosotros. Murió por todos nosotros, Goku. Gracias, Goku. Sí, pues, gracias, Goku. Entonces quería comentarlo. Aunque cuando pasa literalmente eso es con la pelea contra Cell. Ahí pasa literalmente eso. Sí, con Aureola y todo. Sí, pues. No sé si quieren comentar algo más. No sé, Daniel, si quieres mencionar alguna cosa. Yo creo que siempre se van a quedar cosas en el tintero, pero yo creo que ha sido una conversación muy completa. Así que... Bacán. Vale, no tengo nada más que aportar. Yo me preocupo porque Daniel, yo quiero que lo pase bien y que diga, oye, no, no fui de un podcast y eran más chantas los güeyes, entonces no. Ahí estoy contento. ¿Y tú, Cabe? Tú dijiste que era una de tus partes favoritas. Sí, de hecho, bueno, siempre hablar de esta parte de Dragon Ball para mí es realmente entretenido porque siempre como que le podéis dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y siempre, entonces igual te vas enterando de cosas nuevas. Bueno, aquí también el Dani nos ilustró con hartas cosas grande. Que no conocía del todo bien. Entonces, pucha, hay una gran retroalimentación. Y aparte, puta, cuando... Es grandiosa la sensación de pensar de que uno ha hablado de Dragon Ball toda la vida y nunca deja de ser entretenido. Es increíble eso. Sí, es bacán. Es bacán. Y estoy entendiendo que la pausa está guardando para Boo. O sea, Cell también tiene lo suyo, pero Boo fue uno de los que más recuerdo. Como que además está esta cuestión de las M en la cabeza, y era todo traición, esas cosas. Va a ser interesante ese episodio, porque yo tengo como comentarios negativos y positivos por igual de esa parte, honestamente. Pero va a ser bacán, va a ser entretenido. Yo solo diré que es mi arco menos favorito. Sí, no, además, conozco mucha gente de eso, así que lo voy a conversar en ese momento. Pero, grande... Esta conversación hermosa del Goku campeón, obviamente esto no ha terminado, como estamos diciendo, haremos episodios de Cell y Boo, y también de las películas, no sé cómo mierda lo haremos, eso sí, pero algo haremos. Y tal vez ahí, porque hemos, con esto, con la Pau siempre hemos tirado la talla, algo haremos con GT, no sé, no tengo idea qué haremos, pero algo haremos. Solo para mencionar una cosa. Antes de que quizás nos van a matar si no lo mencionamos. Dale. Que también en este arco Es cuando se emitió el primer especial de televisión. Ah, ¿verdad? Sobre el papá de Goku. El papá de Goku, Ese que quizás no también es da como para mencionar. Sí. Claro, no es con Ascano. Pero igual es importante mencionarlo, porque aunque después se trate quizás en el apartado de películas o especiales, es importante y suma al desarrollo de toda esta historia. No, y qué bueno que lo mencionaste, porque cuando hablemos de Cell, yo voy a hablar de probablemente una de mis partes favoritas de la serie, que es especial de TV, que es Un Futuro Diferente. Fuck yeah. Sí. Eso, weón. Otra cosa desgarradora. Otro nombre, coño, no tengo idea cómo se llama en latino eso. Tampoco. Creo que también se llama Un Futuro Diferente. Ah, puede ser. Yo la conozco en coñazo, así que por eso lo menciono. Pero eso, cabros. Ahí grande el Goku. Y usted ya sabe que el secreto de un moco es ser... pegajoso. Muy bien, grande, cabros. Me encanta. Vamos a leer las preguntas, ¿les parece? Ya. Ya, pues. Primero tengo al querido Wonsic, que es nuestro amigo que les comenté que es re joven. Me encanta que nos escuche porque el Wonsic le da el aire de juventud a este programa. Dice, he tenido un reencuentro bien bonito con Dragon Ball estos últimos años. Siento que es algo común al meterse más en el anime, dar toda esta hora por sentado y olvidarse un poco de ella. Pero ahora la aprecio más que nunca, especialmente por la estética anacrónica tan única que tiene. Que Wonsic diga que anacrónica es importante, bueno, porque... yo no tengo idea, si que uno, no, como no me relaciono tanto con gente tan joven, no sé cómo será esa weá de... Ah, es que el anime que le gusta a mi papá, weón, no sé, weón, no sé cómo será esa weá actualmente. No me he encontrado con eso aún. Afortunadamente casi todo lo que he visto es que Goku une generaciones completas, así que en ese sentido bacán. Wonsic agrega que dice, lo que me pegó fuerte fue lo de Toriyama. Haciendo memoria, mi primer recuerdo fue a ver a mis primos jugando Tenkaichi 3. Prácticamente no alcancé. Sí, pero. Pero ¿qué edad tiene este? No, Wonsic tiene 20 añitos, recién cumplió. Es más, se quieren dar un infarto al miocardio al máximo. En uno de los podcasts que escuché post muerte de Toriyama, le estaba comentando off the record a los cabros que escuché varios, porque es bacán escuchar el como el respeto de la gente y el cariño a alguien que se nos va. Hay un episodio de un programa, no lo voy a mencionar, que igual me dio un poco infarto, bueno, de la vejez. Porque él comentaba, no, en realidad, le voy a ser sincero, todo mi grupo de amigos sabíamos la trama completa de Dragon Ball por los Tenkaichi, no por la serie. No sufro con esto porque no sé qué es. Es un juego de peleas de Play 2. Eso fue como 2004-2005, Tenkaichi 3, creo. Bueno, oye, me dolió, weón. Pero sí, Wonsic, yo le doy abracito. Dice, prácticamente no alcancé a vivir un mundo sin Dragon Ball en mi cabeza. Es increíble el efecto mariposa gigante que puede tener la obra de una persona. Saluditos. Bien, bien dicho. Y grande Wonsic, grande Wonsic. Un grande. Después viene Rock B, que dice Dragon Bolivia. Es una talla que tenemos nosotros en el streaming con Dragon Bolivia. Si bien soy del grupo que prefiere la parte del Goku chiquitito, igual gozo al máximo todo el hype de los power levels, las transformaciones y los rayos. Todavía pena con la noticia, pero estas cosas pasan. Grande Toriyama, saluditos a Hayama, a la Pau y a los invitados. Saludos. Gracias Rock B, un grande. Después viene Seikadito, obvio, que dice, cuando vi el capítulo 1 en estreno y estar a mil con cada revelación en el momento, en el colegio no podía ver todos los episodios, pero era toda una sensación, así que me enteraba por comentarios de gente más grande en una academia que iba. Qué curioso. También por álbumes y teorías. Personalmente, mis momentos favoritos son los siguientes: la muerte de Goku, el señor Robot, mejor, uno de los mejores rellenos ever, el sacrificio de Piccolo, el Kamehameha por 4, la pelea contra las fuerzas Ginyu, los Super Saiyajin y el camino de la serpiente y el viaje de Nameku fue para mí lo más bajo, esos últimos dos. Porque casi todo lo mencionamos. Todo lo mencionamos. Los te quiero mucho a Hayame Lapao y Rip Toriyama. Sí. Uh-huh. Saludos, Seikabe, lo más grande. ¡Mua! Besito, Seikadito. Sí, después viene Leoncito que dice, Dragon Ball Z es uno de los shonen de peleas con lo que siento nostalgia. Y que respeto por sentar una base de cómo hacer peleas al aire dentro del género. O sea, en el aire se refiere. Que es maravilloso. Uh-huh. Ya quiero que hablen de la saga de Cell porque este está con mi personaje favorito, con la voz del gran Norio Wakamoto. Hablar. Sí, en la versión japonesa ahí, maravilloso. Sí. Un gran abrazo. Y postdata, cuando chicos me prohibieron ver esto justo cuando estaba terminando la saga de Burr violenta y vi recién el final de Dragon Ball Z a los 18 años, jaja. Wow. Y bueno, hemos conversado de eso. Así que... Sí, terrible. Sí. Ajá. Saluditos. Después viene el Jump, que dice: saludos a los cabros, he estado esperando este capítulo de hace rato, junto con el de Tien of Evangelion. Ese lo vamos a grabar, Paus. Se viene, se viene. Sí, sí. Nada que decir, el cucú, aparte, ya, yeah, perdón, me encabejabeja después del Dragon Ball Z, bla, bla, bla, bla, bla. Un grande. grande Benny, besito al Benny. Sí, yo sé que le gusta el cucú, bacán. Después viene el Cevita Domingual, que dice: si no fuera por Dragon Ball Z y GT, no sería ilustrador, ni menos acercarme al área artística. Me terminaba de ver el programa de niño y al tiro me ponía a dibujar. Sé que la vida es efímera, pero puta que me dolió la partida de Toriyama, pero nos regaló una excelente infancia. Mira qué bonito lo que dice Cevita. Sí. Saludito. Después viene el Niche, que yo voy a decir que de los cercanos acá de internet, unas personas de verdad que también raya la pava al máximo con Dragon Ball, y me emociona cada vez que le leo su pasión por el Goku, que simplemente le escribe: esta serie me cambió la vida. Oh. Así de simple. Grande Niche, bueno, sí, yo lo sé. Besitos para ti. Está bien apenado con lo que te llamas, de verdad, así que un grande. Después viene Vladimir Montaigne, el Joaquincito, que probablemente el cabezón lo recuerde porque era el pequeño melómano. Sí. Los Goku, hace un mes hice el rewatch de todo Dragon Ball y Dragon Ball Z y me pegó muy duro la partida de Akira Toriyama. Fue cuático darme cuenta lo muy presente que estuvo su obra en mi vida, y a pesar de los power levels y los relegados que quedaron algunos personajes de Dragon Ball, que lo vamos a conversar en los próximos episodios, sigue siendo una serie que atesoro. Saludos. Le mando un saludo especial por todos estos años. Sí, un grande, un grande. Después viene Davis Nicholas, que dice: si bien con las sagas que vienen a futuro se comen el hype a la saga de los Saiyajin, esta tiene capítulos maravillosos, como el de Gohan con el robot, relleno maravilloso, y el dinosaurio morado, que tocan la fibra de ese cliché de tuvo que madurar adulto muy rápido. El dinosaurio morado. El dinosaurio morado, el dragoncito. El dragoncito chico. No. Pero ese no salía en las películas. Sí, creo que sí. Ese no es el que sale esa canción, esa ti ti ti ti ti ti ti. Pero sale también en la saga de Gatling Jr. Sale Gatling Jr., sí. Con razón lo omití de la serie tanto. Bueno, saludo. Gracias por el saludo también. Después viene simplemente alguien de Nick que dice: aburridor. Y dice lo siguiente: el saludo es para ustedes dos, porque yo escribí y manden saludos, así que maravilloso. Dice: suelo dormir escuchando algún capítulo de Otaku Nocioso. Amo la voz de la Pau. Mira, Pau. Y dice: y las reacciones de Hayama a punta de chucha, jaja. Dice: rip al maestro Toriyama y su consagración planetaria con el manga anime en Dragon Ball Z. Fuck yeah. Muchas gracias, Burrito. Y que tiene, mándale un saludo a tu fan, pues, pavo, así, bien, uno bueno. No sé qué decir, estoy complicada, pero muchas gracias. Gracias, eso. Está bien, sí, está bien. La emoción. Guerrera Z. Guerrera Z, está muy bien. Después viene. Sí. ¡No! Eso, después viene el Mau 89 que dice: qué tiempo esperar ese mítico momento de sintetizar la intro. De los sintetizadores de la intro, perdón. Los sintetizadores. Qué maestro. Que Goku se... Sí, siempre arriba. Arriba. Que Goku se muera y se demore en una eternidad para llegar a cada pelea, llenar la pieza de póster y figuras, ver las películas del viernes en Megavisión y esperar la transformación de Super Saiyajin. Simplemente hermoso. Muchas gracias, Mau89. Ajá. Después viene el Barbacteria, que nos ha acompañado muchas veces acá en Otaku Nocioso, escuchando nuestros programas. Dice: a Dragon Ball no le presté mucha atención en su época. Esto fue cuando la vi en Mega. Lo leí mal. Disculpe. A Dragon Ball no le presté mucha atención, pero cuando vi esto en el Mega, que es Dragon Ball Z específicamente, dice: what the fuck, no podía fallar a ver un episodio. Era algo sagrado. Llegué a tener guías de personajes y más. En ese horario y época ya no tenía vida social. Era simplemente Dragon Ball Z. Lo entiendo. Sí. Lo entiendo mucho. Dice: gracias Toriyama, un abrazo a todos y gracias por estar. No, gracias a ti, Backbacteria. Sí. Ahí tenía un ejemplo, Daniel, de alguien pro Dragon Ball Z al máximo y no Dragon Ball. Está lleno, weón. Está lleno. Sí, salvo a los gringos, weón. Sí. Después viene el Seychain que dice: quiero saber sus opiniones sobre el SSJ3. Falta caleta. Falta caleta. Dice: yo me volví loco con esa transformación. Lo hago a comentar en su momento. Sí, la falta de ceja, hermoso. Maravilloso. ¿Puedo decir opinión corta? Por favor. Maravilloso. Eso no va. Maravilloso, corazón, maravilloso. Hermoso. Después viene Akira Mishima que dice: el zanahoria adulto, el zanahoria, el peinado. Siempre me llamó la atención que reciclaron un tema de RR durante un choque de poderes con el Lord Refrigerador. ¿RR? ¿Viste? Es lo que yo decía. Red Ribbon. Ah, Red Ribbon, ¿verdad? Sí, es lo que yo decía. Es de Red Ribbon, ¿verdad? Sí, lo que comentó Gae. Completamente real. ¿Sí? Ahí, mira, qué buen ojo Gae. Puta, es que, amigo, he visto la serie 100 veces. Sí, está bien. Saludos a Akira, ¿eh? Un grande. Después viene Ral Carballo que dice: el Cocú. Desde las fotocopias de la serie roja que íbamos a sacar a la USACH porque salían más baratas, con el juego de Célula y los VHS en el idioma que fueran, no solo español. Dragon Ball Z sigue siendo uno de mis animes favoritos. Saludines, y habrá que escuchar este episodio. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias. Después viene el Engeko desde México que dice: personalmente, honestamente, nunca fui muy fan del anime. Más que nada por su ritmo excesivamente lento, aunque hay cosas que me agradan como la música y la dirección del sonido. Pero el manga original de Toriyama para mí es un masterclass de cómo se debe hacer un manga de acción. Mira, ¿te parece? Mira. Dice: aunque sigo prefiriendo a Goku chiquitito, Toriyama tiene una forma tan particular y bella de dibujar peleas y escenas de acción que siento que nadie la puede replicar. O sea, mira, tienes mucha razón. El manga de Dragon Ball tiene súper buen ritmo. Bacán. Ajá. Y finalmente el último saludo es de Empanada de Queso Lover, que dice simplemente: grande Lover y latino Dragon Ball Z por spoilearme todo el Super Saiyajin y a Trunks. Ahí tienen. Esa es toda la experiencia. Y muchas cosas más. Muchas cosas más. Eso es lo que tengo en Twitter, Pau. Ya. Uf, en Instagram estamos... Voy a leer rápido. Dale. No es tanto, son como 11, pero... no son tan amplios. Uh-huh. Partimos con Flecha Sin Rumbo, que dice: buenas chiques, esperadísimo episodio, un saludo enorme y aguanta el cocún, dice. Aguanta el cocún. El cocún. Después viene SickBoys67, dice: ¿estás seguro de que va a ser algo relacionado a Toriyama? Va a ser un excelente capítulo, un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Viene Bees, no sé cómo decirlo. Brutal hasta que llegó el momento. Un saludo, chicos. No me cabe duda de que hará un capítulo bombita. Gracias. Bombita será. Sí. Bombita. Espero que sea bombita. Uh-huh. Está Álvaro Ibacache. Dice: solo vi la primera temporada de Dragon Ball cuando Goku era niño y aunque encuentro tóxico al fandom de Dragon Ball, me dio mucha pena lo que llama y lo que hizo muchos en su infancia. Es como si a Takeuchi le pasara algo. ¿A Naoko? Sí, ¿verdad? Sí, no conozco a Takeuchi. Sí. No, ese nivel, sí, qué ¿verdad? Grande. Saludos, muchas gracias, Álvaro. Está amarilla Takeuchi, pero ya. Sí, porque me acuerdo que en algún momento alguien dio este comentario de que es como si Dragon Ball hubiese sido el anime que le dio la mamadera a Chilo Otaku inicial, una cosa así. Uh-huh. Como el que crió a todos los otakus de Chile, una cosa así. Es real. Y sí, como es real. Sí. Uh-huh. Está Yoshi de King que dice: respeto para los arquitectos, dice. ¿Respeto para los arquitectos? ¿Qué? ¿Eh? Yo conozco al Yoshi y solamente te puedo decir besito. ¡Mua! ¿Será porque Toriyama? Yo creo que él dice respeto para el arquitecto, está diciendo respeto para nosotros, Pau, saludos. Ah, la chucha de la madre. Es que el Yoshi es un poeta. Ya. Ya, saludos. Pensé cualquier otra cosa. Ya. Y dije, ¿esto es una referencia a Matrix o cualquier otra wea de sci-fi que no sé qué es? Ya. Después viene Honey of Maple que dice: Dragon Ball Z es simplemente cine con ese capitalismo. Es como el meme del Matt Nicholson con el cigarro. Eso es lo que es. Saludos. Y después viene el Carlos Gendo, saluditos, que dice: Recuerdo que mi primera noción de lo que era Dragon Ball Z la descubrí en revistas españolas como Superjuegos, donde hablaban de los Super Butoden, y no tenía idea siquiera de quién era Goku. Después de años en un VHS todo carreteado en Japo, con subtítulo en chino, vería la película de Boyac, que me volaría la cabeza apenas entendí un carajo de trama, personajes, etc. Y dice, hace tiempo no les dejo un saludo, pero siguen siendo mi podcast number one. Aguante el cocún y rip al maestro Montaña Pajaritos. Oh, Montaña Pajaritos, sí. Pajaritos. Sí. Montaña Pajaritos. Oye, saludo al Siendo, un grande, sí, un grande. Que sé que lo pasó la raja en Japón, sí, viendo su Instagram, así que aguante. Sí, que lo haya disfrutado mucho. Y creo que queda uno, que es el de Leandro Sangüesa Wenupi. El nombre completo. Sin duda, el mejor arco de Dragon Ball Z, sin desmerecer, por supuesto, todo lo que viene luego. Puta que es bacán la entrada de Vegeta dejándola cagar en la tierra. Malo el feo concha tu madre, pero me encanta. Uf, Picoro igual es muy pulento en este arco. Mi personaje favorito de toda la serie, su desarrollo de personaje es increíble. Por lo demás, en una entrevista, Toriyama dijo que Picoro le gusta más que Vegeta. Lo único que espero es que no maten la serie con extensiones charchas. Tengo mucho miedo de que maten la serie con puras tonteras. Gracias por hablar de este arco y que les quede muy bonito. Eso es como un palo a Daima, güey. No sé. No ha salido, bueno, esa, güey. De hecho, Picoro era el personaje favorito de Toriyama. Sí, está bien. Saludo. Bacancito. Saludito. Eso es todo. Creo que hay un saludo extra. Tal vez no te cargó porque tú caché como Instagram, güey. Muy random. Hay uno que se llama... No sé qué poner aquí, no. Dijo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Te lo leo yo? Ya, porque ya. No me sale. Dice, ni en el test de Cooper corría tanto como lo hacía para poder alcanzar a ver esta etapa de la serie en mi vida. La más grande, más icónica e influyente de todas. Toriyama nos regaló una historia que cruza generaciones. No es la mejor, pero sí la que más me marcó y me hizo querer ver y saber más sobre este mundo de anime y manga. Qué bonito. Gracias, muchísimas gracias. No sé por qué me sale. Instagram es muy derpa, así que tranquila. Eso. Y eso es todo lo que tenemos, ¿no? Es todo lo que tenemos, creo. A menos de que Instagram me esté escondiendo más cosas. Nah, no creo. Y si, no, y podemos disculpas si no lo leíamos, pero ustedes saben que los queremos mucho. Mucho, mucho. Gracias por escuchar a Dragon Ball. Y hablando de querer mucho, bueno, para empezar, cabezón, después de mucho tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Dragon Ball. O sea, el gusto es mío, obviamente, y también aprovecho de pedirles una disculpa porque, puta, estoy enfermo, así que más de alguna vez se me sale una tos en el programa. Bueno, también una disculpa para quienes nos escuchan si es que llego a ser un poquito molesto. ¿Qué disculpa, amigo? ¿Estás enfermo y viniste a hablar del Goku campeón, maestro? Sí, pero es por sí. Si acaso, es para porque uno también habla para la gente y si es que llega a molestar, bueno, perdón. Pero aún así, doble agradecimiento porque les juro que después llevamos ¿cuánto? ¿4 horas grabadas? Vamos a cumplir cuatro horas, aunque hay una editada, va a durar como 3 horas 45, algo así. A lo mejor efecto placebo, pero te juro que me siento mucho mejor que hace 4 horas. El Goku te mejoró, te mandó la bless. Es que pone tu, sigo con la tos, pero ya no me duele tanto la garganta. ¿Bacán? Así que yo creo que mañana voy a andar así fresco como lechuga. Así que muchas gracias y obvio quedo disponible a cualquier ocasión futura. Gracias, Kae. Muchísimas gracias. Y bueno, qué decir, pues, Daniel, tú, yo sé que has tenido días de mucha pega y mucho trabajo, así que estoy extremadamente agradecido que nos sigas acompañando en esta aventura del Goku, amigo. Gracias a ustedes, porque igual se pasa bien y espero que también haya sido un aporte a esta conversación, que la encontré muy, muy amena. Gracias. Usted sabe que yo lo admiro mucho, amigo, así que todo lo que salga de usted acá es maravilloso y bienvenido. Muchas gracias. Estuvo bueno, Pablo, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Sí, bueno. No se apenen, amigos, porque el Goku continúa, como estamos diciendo, vamos a hacer un capítulo de Cell y de Buu y de las películas, así que todavía hay harto que hablar todavía. Va a ser muy interesante. Y debo decir que el próximo episodio de Dragon Ball Z es uno que eligió la Pau, y estoy bien contento que la eligió la Pau, porque es una serie bien interesante. Vamos a hablar de una película en particular, pero es de una serie... Sí. Muy bacán, vamos a volver a hablar de Masahiro Shirou nuevamente con sus robots y sus mujeres bacanes. Vamos a estar hablando de Apple Seed. Oh yeah. Vamos a estar hablando particularmente de la adaptación de 1988. ¿Está ahí pillada, Pau? Tengo recuerdos de infancia con esto. ¡Wow! ¡Eso es el manso hype para mí! O sea, pero bueno, ahí lo van a ver en el capítulo, pero eso. Ya, eso. Para no spoilear nada. Eso, qué encantador. Ya quedé marcadísimo en el próximo episodio, qué bacán. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio tan gracioso como Nos siempre. vemos. Saluditos. Y ya saben, ¡una estrella! Chao. ¡Estrellada! Y recuerden que juntos podremos romper un iceberg. Juntos podemos Podemos romper un romper un iceberg. iceberg.